Metal Gear Solid. Probablemente las tres palabras que describen casi una generación de jugadores. Probablemente las tres palabras que describen lo que significa incluso tener una PlayStation. Probablemente uno de los títulos más recordados de la historia y probablemente también uno de los mejores videojuegos que jamás se han escrito y se han hecho para una videoconsola. Estamos en esta segunda parte del especial Metal Gear Solid del Club Vintage con Eduardo Polonio. Edu, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos entre nosotros a Cristian Sevilla. Cristian, buenas noches. Buenas noches a todos. Y tenemos a Samuel Snake. ¿Cómo estás, Sam? Muy buenas, chicos. Pues bien. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. En este programa tan sumamente especial y esperado por la audiencia del Club Vintage, tendremos tiempo para hablar de los problemas que han acontecido, pero ahora vamos a disfrutar, si os parece bien, del videojuego, de la leyenda de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid yo creo que es distinto en muchos conceptos del propio videojuego que conocíamos a finales de los 90, en muchos sentidos, y quizás muchos usuarios ya conocían este tipo de narrativa, entre comillas, en otras plataformas, como bien podría ser el PC, pero creo que en cierta medida Metal Gear Solid ha cambiado para siempre la narrativa del videojuego, y creo que Metal Gear Solid ha sido un juego muy distinto, un videojuego muy distinto de lo que conocíamos ya de antaño del propio videojuego en sí. Por ejemplo, creo que el tema del briefing este momento que tienes antes del juego, que puedes consultar distintas cosas de la misión, en la que nos vamos a meter con Solid, con Naomi, con Campbell, etcétera, explicándonos todos los entresijos de esta misión y toda la gente que nos va a acompañar, ya nos está poniendo ante un terreno mágico de lo que va a ser esta experiencia, Sam. Y además es que no solo era eso, sino era la puesta en escena. Sí. O sea, parecía como si fueran cintas VHS que tú pusieras, que le dabas al play y a la pausa. Ese sistema de cámaras como de grabación, ¿no? Con ese filtro que te exponía la imagen, con ese color sepia. Era todo realmente... Había muchísimo mimo, pero es que era un mimo que no tenía precedente prácticamente. Uh-huh. Con lo cual era una gran sorpresa el encontrarse con algo así. Vamos, yo recuerdo que yo eso me lo grabé en un VHS y de vez en cuando me lo ponía porque... No se había visto nada similar en una consola de sobremesa. Estamos hablando, al fin y al cabo, Edu, de atmósfera, ¿no? De ponerte una atmósfera en la que poder disfrutar de este Metal Gear Solid y ya comenzar, incluso antes de jugar, a sentirte dentro de la piel de Solid Snake, sentirte dentro de Metal Gear Solid. Sí, o incluso el hecho de ponerte en los mandos de lo que va a ser casi una película que vas a vivir tú, básicamente, ¿no? Con todo ese principio tan bien contado, como ha dicho Sama, y como si fuera una cinta VHS, ¿no? La verdad es que ya el tema de, incluso cuando te empiezan a explicar la misión, sabes que parece que te vas a meter de lleno en una peli de acción y espionaje. Uh-huh. Básicamente, supongo que Kojima es lo que quería demostrar, ¿no? Que se podía hacer un videojuego y a la vez algo parecido a una película. Uh-huh. Cristian. Yo también quiero recordar el hecho de que al ser una saga, porque esto mucha gente, por ejemplo, yo personalmente no sabía que era una saga, pensaba que era el nuevo capítulo. Uh-huh. Antes de tocarlo, resulta que del propio juego también venían las historias antiguas en texto. Ah, o sea, es verdad. Las misiones antiguas, y sabías más o menos qué había acontecido en los dos primeros Metal Gear de MSX. Uh-huh. Una cosa maravillosa, un contexto importante, puesto que sin él casi no vamos a comprender muchas cosas de lo que ocurren en Metal Gear Solid. Por uh-huh. ejemplo, llegará un momento que asimilaremos que Big Boss es un personaje muy importante en la trama, y qué personaje, pero si leemos esos documentos que vienen dentro del juego, probablemente entenderemos mucho más de lo que viene a ser este universo de Metal Gear Solid. Muchas cosas, muy interesante y realmente espectacular ese contexto en el que nos pone la obra de Hideo Kojima y compañía del Konami de Japón. Increíble, Edu, increíble. Sí, sí, también lo que decimos, ¿no? A mucha gente, pues como yo, como Cristian, ¿sabes? Pensábamos, mira, un título nuevo de Konami, vamos a probarlo. Como le pasó a mucha gente, al fin y al cabo, con Final Fantasy VII, si nos lo paramos a pensar, ¿no? Efectivamente, pero ya el hecho de que no tenga ni un número detrás, ya es que piensas, pues será algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y encontrarte con, ya directamente, con que sí que quizá podemos jugar sin haber jugado a ningún otro Metal Gear, pero nos encontraremos con personajes o situaciones que diremos, ¿y este quién es? ¿No? Y la gente que haya jugado al de MSX dirá, ¡oh, Dios mío! Es Miller o es Grey Fox, ¿sabes? Son cosas que a nosotros, bueno, pues no nos impresionan un tanto como podía impresionar a la demás gente, ¿no? Nos cuenta lo que pasa, evidentemente, con lo que pasó con esos personajes, pero no nos llevamos la sorpresa tan bestia como la gente que juega MSX, pero igualmente lo disfrutamos igual, porque es un juegazo. Sí, sí, sí, correcto. Pues chicos, empezamos con este viaje a Metal Gear Solid. Thank you. Y nos encontramos prácticamente con ya las primeras sorpresas en los primeros instantes de juego. Nos encontramos con los primeros movimientos casi de Solid Snake, nada más salir del agua, que no podemos avanzar porque resulta que hay una especie de elemento en el escenario que no nos permite avanzar. Y entonces ya tenemos que darle a la X para bajar ese escenario y ver en primera persona debajo de esos elementos. Eso ya va a ser un primer toque, ¿no? Un toque quizás no excesivamente importante. Pero el radar Soliton ya nos está marcando distintas cosas que hay en el escenario y ya estamos flipando. Por ejemplo, los guardias. Ese rango de visión de los guardias en el radar Soliton, en el que tenemos que intentar pues que no nos vean, porque si nos ven salta la alarma y nos la lían parda, Edu. Sí, básicamente. Es que es un concepto ya que no se entiende, no se entiende. No, claro, yo claro venía de los juegos de acción, evidentemente. Digo, va, aquí pues tres cuartos de lo mismo. Esto que ponga espionaje es mentira, ¿sabes? Aquí y claro, palos. Te agachas, pasas por debajo y te encuentras que no tienes armas. Tampoco. Empiezas sin armas. Dices, ¿cómo voy allí y me cargo a ese guardia, ¿no? Uh-huh. Y claro, lo primero que haces, pues si vas así, pues te pillan por tonto. Stealth mission, al fin y al cabo, ¿no? Son cosas que no estábamos acostumbrados, Cristian. Yo también quiero destacar el hecho de que es todo tan cinemático que esta pantalla, este primer contacto, esta pantalla no se acaba hasta que no se acaban las letras. Uh-huh. O sea, el elevador que tiene que bajar no baja hasta que no se acaban las letras de introducción. Es todo cinematográfico, la narrativa es muy importante. Totalmente. Y el ambiente es importantísimo. Pero ya vamos a comentar cositas, por ejemplo, que nos encontramos en la primera sala. Perdón, Cristian. ¿Puedo sacar el primer... Por supuesto, la primera mierda. Por supuesto, Por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo te lanzas al agua? ¿Qué? Es maravilloso. Sí. Puede andar bajo el agua, se ve ahí con un efecto guapísimo, es increíble. Y hay judías debajo del agua. ¿Hay judías? Hay rations. Ah, sí, claro. ¿Judías? Bote de judías. ¿Por qué judías, Kitian? No sé, es lo primero que se me viene a la mente. Judías. Estupendo. Judías. No, pues nos encontramos con eso, que ya la propia metodología nos está enseñando casi qué debemos hacer en este título a partir del momento uno, del segundo uno, podríamos decir. Vamos a intentar escondernos, vamos a intentar avanzar sin que nos vean, vamos a intentar ser un espectro dentro de Shadow Moses, vamos a intentar que nadie nos vea, vamos a intentar que pasar totalmente inadvertido, y eso al final se nos premiará con distintas categorías que también hablaremos a lo largo del programa. Pero en todo caso, ya cuando subimos ese elevador, lo primero que nos encontramos es Shadow Moses, Alaska, nevado, frío, terrible, gente intentando vigilar ese ataque terrorista que está sucumbiendo desde el más puro silencio, porque al fin y al cabo nadie se ha dado cuenta de las altas esferas de la prensa, podríamos decir, que haya trascendido a esa prensa, ¿no? Por lo tanto, es una misión donde solo saben que está habiendo un ataque terrorista los que están involucrados en el propio ataque y muy poca gente más. Y eso es muy interesante. Nadie quiere descubrir este pastel para no hacer daño a lo que vendría a ser a la política de Estados Unidos, entre ellas al presidente de los Estados Unidos, George Sears. No quiero hablar más de lo que debería hablar en estos momentos. Pero ya incluso arriba, Cristian, perdón, nos encontramos con más cosas que nos van a sorprender dentro de la metodología, siendo niños, al fin y al cabo, que muchos éramos niños cuando lo estábamos jugando. ¿Qué son esas pisadas? Es que, no sé vosotros, pero yo me quedé loco con el hecho de dejar las huellas marcadas en la nieve y que te pudieran perseguir por ello. Sí, era exacto, es lo que te iba a decir. O sea, que podían ver las huellas y decir, ¿qué es esto? Y seguían el reguero de huellas. Y tú, si seguías ahí con las huellas corriendo, que te alcanzaba el llegaría, guardia. Llegaría tarde o temprano. O sea, realmente estabas pensando en decir, hostia, esto es diferente. Esto uh-huh. no lo he visto. Estoy uh-huh. ante algo nuevo, uh-huh. yo, en mi consola, ¿no? Sí. Realmente espectacular. Y ahí ya estamos conociendo incluso nuevos personajes. Perdón, Cristian. También decir, la cinemática del principio, maravillosa, con ese helicóptero, que a manera de estrenar ese DualShock, no sé si estrenar porque, pero era la época en la que tenías el DualShock y veías cómo vibraba, o sea, vibraba como el demonio y lo hacía al mismo nivel, al mismo motor que el helicóptero, te ponía en la piel de ese helicóptero. Realmente increíble. Edu. Mm-hmm. También la conversación de Codec, ¿no? Que más o menos te va explicando poquito a poquito todo lo que hay ahí, ¿no? Llegas al ascensor, te escondes porque ves un montón de guardias, ves el Heimdall y dices, uy, ¿qué puede pasar aquí, no? Entonces con el code, pues Campbell te explica, te presenta a Naomi, te dice lo del radar Soliton, uh-huh. cómo funciona, qué es. Quizás deberíamos, exacto, gracias Edu, eso es lo que iba a decir, que yo antes felizmente he hablado del radar Soliton, pero no he explicado qué es el radar Soliton. El radar Soliton básicamente es nuestra herramienta en el nivel medio y fácil para ayudarnos de que no se nos descubra y saber cuál es la metodología de los soldados a la hora de caminar, uh-huh. a la hora de ver y evidentemente poder huir de esos rangos de luz que nos están vigilando tanto por parte de soldados como por parte de cámaras, etcétera. Sin embargo, como comentan, hay defectos en el radar Soliton. No, qué claro. casualidad que si nos descubren se ya dejamos de ver el map. Qué casualidad. Se pone nervioso el radar Soliton. Claro. Se pone tenso y lo mismo tiene claustrofobia y en los lugares estrechos y con cierto tipo de pared pues se pone también tenso. Lo que vendría a ser las interferencias lo fastidian y tal, porque al fin y al cabo dentro de las normas de Metal Gear Solid evidentemente el radar Soliton no se escapa a que lancemos una granada chaf y nos fastidie durante un rato la retransmisión de este radar Soliton. Y luego teníamos el códec, que yo creo que también es otro concepto al que no estábamos acostumbrados, evidentemente, y que nos sorprende. ¿Nos sorprende por qué? Porque en cualquier momento del juego nosotros podemos llamar a cualquier personaje involucrado en la misión y poder recibir consejos, poder recibir todo tipo de apoyo y poder actuar en consecuencia. Incluso grabar partidas. La grabación de partidas se graba gracias al códec y gracias a Mei Ling. También es verdad que hacía un poco la función de tutorial, ya que te explicaba en cada momento, al haber conseguido el arma adecuada, te explicaba cómo era su funcionamiento. Y nos permitía conocer a Anastasia Romanenko, que también para mí Natasha. Es el personaje más guay de todo el título casi. Segurísimo. O al menos en el códec, al menos con la gente que puedes hablar en el códec. Era una biblioteca andante. Master Miller es un borde. El coronel te está engañando durante toda la partida. No digas nada malo de Mei Ling, ¿eh? Mei Ling es muy simpática, pero bueno, solo te es graba. Es un poco piñazo. Es un poco peñazo a veces, pero tiene cosas interesantes. Sí, siempre. ¿Quién no recuerda esos maravillosos proverbios chinos de la amiga Mei Ling? Yo le dejaba hacer un final feliz a Mei Ling, ¿eh? Sí, por favor. Qué limpio el amigo Sam. Bienvenido, Sam. Bienvenido. Al Club Vintage. Bien. Pues sí, la verdad es que el códec es una herramienta interesante, que la verdad es que pocos juegos yo he visto que tuvieran algo así en aquella época, evidentemente exceptuando los de MSX, que ya sí que llevan el códec. Sí, o sea, vamos a dejar clara una... Estamos hablando de la experiencia que no habíamos jugado... De estos pobres diablos que no teníamos MSX. A ver, admitámoslo, o sea, aquí en España al menos poquísima gente pudo jugar a los Metal Gear de MSX. Sí, sí. O sea, muy pocos, con lo cual, por eso estamos aquí yo exponiendo cómo fue la experiencia en base al desconocimiento de que había esos juegos. El acceso al MSX era como era, evidentemente, y tener un MSX en casa pues también era como era, pero es que además que todos esos lo que vendría a ser todos esos elementos se gestaran dentro de tu casa, había que sumarle que tuvieras un Metal Gear, que también era bastante complicado. Efectivamente. Es complicado, pero no nos vamos a rayar mucho a hablar de esto, si os parece bien, y podemos seguir avanzando con este Snake y estos elementos locos que estamos avanzando a lo largo de la historia y nos vamos encontrando pues nuevas cosas, nos vamos encontrando nuevos elementos, nos vamos encontrando nuevas misiones y nuevas cosas que hacer. De hecho, ya al principio del juego, como hablábamos lo de las pisadas, también estaba las luces típicas de las pelis, ¿no? Que si no veía la típica luz, pues saltaba la alarma. O incluso ya al principio, un momento no de que para colarte ahí, pues que la puerta está cerrada, o por arriba o por abajo. Tú harás como puedas, incluso las cámaras. Sí. Aquí nos encontramos también las cámaras, que si nos detectan, cagada. Y mucha vida por todas partes. Meterte, por ejemplo, en los conductos de aire, que yo suelo ir por arriba, no sé, es un defecto de fábrica, y te vas encontrando cosas, ¿no? Te vas encontrando gente que habla, te vas encontrando por las rejillas cosas que ver. Incluso a mujeres en bragas, pero también después hablaremos también de ello. También la verdad es que un momento muy gracioso es el hecho de esconderte cuando alguien te ha tan pillado, sales corriendo, te metes dentro de tu vehículo y dices, aquí no me pilláis. ¿Qué hacen? ¿Qué lanzan debajo de la Una granadica. Venga. Ahora por pillar, por tonto. Sí. Increíble, pero bueno, ya os digo, vamos viendo cositas, vamos pasando por este conducto de aire, dependiendo de lo que estemos haciendo, y nos encontramos pues con ese gran vuelta que tenemos que dar para conseguir llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y al final, ¿qué nos encontramos, amigo Edu? Pues básicamente tenemos que dar una vuelta que para mí es un poco tonta. Pues la verdad es que lo que tenemos que hacer, lo principal es encontrar al jefe de ARPA, ¿vale? es la primera misión que tenemos que hacer. Sí. Entonces, pues después de dar vueltas, ascensor para arriba, para abajo, conducto de aire, uh-huh. Pues nos vamos a la habitación de DARPAS, no sin antes pues visitar a una mujer que está en bragas haciendo flexiones. No está en bragas. ¿No? Hay que dar cuatro vueltas para encontrártela en bragas. Vale, esto es uno de esos pequeños guiños del equipo de Konami, que si... te metías por el conducto, veías a Meryl, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué hace una mujer aquí? Bueno, pues hacías cuatro veces ese recorrido, que no es corto. A la cuarta te encuentras a Meryl haciendo flexiones y en ropa interior. Muy bonito. Efectivamente. Pues acto seguido encontramos a DARPA. Uh-huh. Bajamos por el conducto para ir a la habitación y ahí ya tenemos la primera charla. Primera charla, sí. Bastante larga. Muy interesante porque nos pone ya cosas debajo de la manga, si nos están engañando o no. Uh-huh. Porque hay algunas frases bastante que te dejan bastante loco. Uh-huh. Ahí de nuevo es cuando empiezas a alucinar, porque te das cuenta que además usan como imágenes reales para justificar todos los eventos que están pasando. Te dan datos que resultan también bastante veraces y, no sé, te das cuenta de que coño, la narrativa es muy diferente a como la habíamos visto hasta ahora, ¿no? O sea, que todo es muy fantasioso, pero aquí intentan dar siempre ese punto como tocando de pies en el suelo. Sí, sí. A mí me encantó esa conversación. Bueno, de hecho te hablan de cosas reales, ¿no? Como el Star Two existe, ¿sabes? Y pasó. Y hay muchas cosas de este videojuego que después comentaremos también, espero, a lo largo de este programa. Las cosas que Kojima criticó, las cosas que... los mensajes que intentó lanzar. ¿Sabes? Había muchos mensajes. Yo creo que los dos principales, como aquel que dices, son la genética, los genes. Hombre, por favor. Y el mensaje antinuclear. Sí, sí. Y luego podríamos lanzar el mensaje antiguerra también, que tiene este título, el mensaje antibélico que tiene impregnado desde el minuto uno de juego. Efectivamente. Pero también tendremos tiempo. Sí, pues eso, el jefe de DARPA nos habla de Donald Anderson nos habla de Metal Gear. Y claro, nosotros estamos ahí aparte de para conseguir al jefe de ARPA y tal. Uh-huh. También intentaremos desactivar la banda que está detrás de este ataque. Uh-huh. Evidentemente, esos miembros de Foxhound, ex-miembros de Foxhound que están por ahí. Evidentemente, pues nos dice que tenemos que ir, que ya habían conseguido los códigos y que hay que ir a desactivarlos con para el PAL. Para lanzar el ataque nuclear. Efectivamente. Oh my god. Con el código PAL. Vaya. Que el código PAL, bla bla bla bla, Metal Gear. Cuidado. Hay un Metal Gear en el barco. Efectivamente. Nosotros, evidentemente, pues no sabemos qué es un Metal Gear exactamente, pero cuando nos explican que es un tanque loco bípedo, porque es loco, es un tanque de dimensiones grotescas grande, que lanza misiles nucleares indetectables por cualquier radar, pues nos damos cuenta del absoluto percal que supone eso para cualquier guerra, para cualquier lanzamiento terrorista, incluso en este caso, que puede montar un follón, un quilombo bastante gordo. Pues después de la charla con jefe de ARPA, muere de lo que aparenta un ataque al corazón. Uh-huh. No sabemos las causas. Se le dan quizá a Psycho Mantis, pues uno de los miembros de uno de los ex miembros de Von Hound, que tiene poderes psicológicos. Uh-huh. Dice que para extraerle el psíquico sedu, no es lo mismo. No es lo mismo. cuidado. Bueno, en este caso le intenta, parece que el ataque ha sido culpa suya. Uh-huh. Por excavar más de lo que debería. Pero pues no lo que podemos deducir, no lo sabemos bien. En absoluto. De hecho, vamos, yo ni me sorprende que digas eso, Edu, porque yo jamás me lo había planteado. Yo tampoco, en la primera partida o segunda tampoco. Yo pensé, yo me lo planteé. Lo de todo el mundo, ¿no? Un ataque al corazón y ya está. Pero me parece curioso que digas eso. Sí, pero porque después van cayendo, ya hablaremos, pero van cayendo más y piensas, coño, hasta cierto momento piensas que puede ser Psycho Mantis, pero... Uh-huh. Bueno, y además aparece poco después. Efectivamente. Pero también hay que decir que es una escena demasiado violenta para ser un ataque al corazón. Claro. Tal y como está enfocada toda la cinemática, te hace pensar que hay algo más detrás. Sí, claro. Yo a la primera pensé eso, que, hostia, Psycho Mantis, a lo mejor escarbando su mente, pues se le ha ido la olla, o para que no hable, la ha saturado para tener un ataque al corazón. Yo que sé, cualquier cosa podría haber sido. Sí, sí, pero no, solo quería hacer ese pequeño apunte que me ha sorprendido. No sé, me ha sorprendido. Claro, cuando te enteras dices, hostia, pues puede ser que Psycho Mantis tenga la culpa. Ahí conocemos ya, cuando sucede todo este follón, conocemos a Meryl, por fin, que va a ser un personaje muy importante. Meryl Silverbrook, si no me equivoco, se pronuncia, ¿no? Silverbrook. Perdonadme. Y conocemos a Meryl, básicamente, y tenemos una de esas conversaciones súper mega míticas de Metal Gear Solid. Pero también conocemos a otro personaje, ¿no? Johnny. Johnny Sakaki. ¿Johnny Sasaki o Sakaki? Sakaki, ¿no? Sakaki. Pues este hombre... Pero no sabes que es él hasta... Metal Gear 2 hasta o 3. Lejos. Metal Gear Solid 2. Bueno, sabemos que se llama Johnny. Eso sí, sí que lo sabemos. Uh-huh. Y también cabe destacar... Esto ahora no me he documentado, pero bueno. Bueno, si mal no me acuerdo, me parece que esta escena en la versión japonesa estaba censurada porque el hombre llevaba calzoncillos. Ah. Y en la versión europea lleva un famoso... Sí, un cuadro. Un cuadro de esto de unos cuadritos. Unos sí. cuadritos. A mí siempre me ha hecho gracia lo de los cuadritos y creo que me mola más los cuadritos que unos calzones. Siempre. Me parece curioso que Meryl haya visto las partes íntimas de Johnny Sakaki sabiendo lo que sucede después. Bueno, no vamos a adelantar. No. Bien, pues resulta que eso, que tenemos esas conversaciones míticas, ¿no? Lo de los ojos de novata, impresionante. Vemos a Meryl apuntando con esa fama a Solid, parece que se lo va a cargar, pero Solid le dice que no va a tener... Tienes ojos de novata. Ya lo sabe, ¿eh? Y la sangre de doblador. No, pero es guay, ¿no? Ya ahí estamos viendo también casi otra de esas cosas que no estábamos acostumbrados a ver en videojuegos. Ese trato, ese mimo hacia una narrativa, esa historia que realmente ya nos la estamos creyendo, que estamos viendo a los personajes que realmente tienen algo más que el mero hecho de ser un personaje de videojuegos. Que puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero sabéis que muchos nos sorprendió realmente encontrarnos con estos apartados en Metal Gear Solid. Sí, que tienen un trato psicológico, tienen un estudio, tienen una base, o sea, responden a las 50 o 100 preguntas que un guionista tiene que hacer antes de crear un personaje. Veis que tiene un background, uh-huh. O sea, que está es creíble, sí. Es sólido. Hay mucho más que simplemente un elemento poligonal, y eso realmente era también algo a lo que era no era frecuente encontrarse en aquella época. Correcto. Y podríamos seguir, por ejemplo, tenemos un primer ataque en el que tenemos que acabar con unos distintos guardias que están intentando cogernos a ambos, a Meryl y a Solid. Meryl está allí metida en la misión también, evidentemente. Pero es la sobrina de Campbell, que no se nos olvide. Pero también en esta escena se nota que Meryl había disparado pocas veces contra gente. Es muy interesante eso, Christian, porque ella estaba acostumbrada a misiones VR. Mm. Algo, un elemento que parece intrajuego, pero que es parte de la propia historia, los entrenamientos VR. Es un proceso de entrenamiento en el que los soldados han pasado del campo de batalla a los campos de entrenamiento virtuales, y de allí salen incluso mejor preparados que del propio campo de batalla, pero sin experiencia real de combate. Pero luego eso se solucionará en próximos juegos. No quiero adelantar. Es que va a ser difícil, no hablar de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Metal Gear 4. Pero nos hemos comprometido a que no vamos a spoilear nada y no vamos a spoilearlo. O sea que no se preocupen, amigos vintagers. Esto es el Club Vintage. Vamos a hablar de Metal Gear Solid. Seguimos con esto. Sí, perdón, Cristian. Un pequeño hincapié. Sí. Momentazo culo. Momentazo culo. Esto es un momentazo Kojima también. Sí, sí, sí. Kojima carga sus juegos con una sexualidad. En varias escenas, se puede ver en Snatcher, se puede ver en, supongo que también en Polisnos habrá escenas de alta sexualidad, bueno, de alta sexualidad más bien de que se enseñan partes de la mujer o que se fijan en el culo y en las tetas, coño. Sí, sí, no los pechos, palabra, en los pechos y en el trasero. En el trasero, perdona. Ay, que estamos en el Club Vintage, sí, hombre. Es verdad. Ya está bien. Ha sido el verano. No, el verano. Que bien, pues lo siguiente que tendremos que hacer pues será colarnos en el sitio este donde vamos a encontrarnos con Revolver Ocelot. Vamos a tener que poner minas vamos a tener que poner explosivos plásticos C4 en un trozo de la pared del piso de debajo donde estaba metido el jefe DARPA, y encontrar primero a Kenneth Baker, presidente de Armstech, que no me salía el nombre, y ahí tendremos ya una batalla interesante con Revolver Ocelot, un personaje que recién conocemos en este título y que va a ser sumamente importante en la franquicia. Yo creo que solo tenemos buenas palabras para Revolver Ocelot, ¿verdad, Edu? Sí, la verdad es que tanto en este Metal Gear como en los siguientes, ¿no? Es un gran personaje, y eso que batallas contra él tenemos poquitas, en realidad, ¿no? Pero es un personaje que trasciende esos combates épicos y nos llega un poquito más, incluso, ¿no? Con cosas que ya veremos más adelante, básicamente. Shalashaska, tío. Qué grande. Ruso. Un ruso, pues, bueno, que tiene un control absoluto sobre los revólveres. Y además es no me sale la palabra. Un torturador nato, pero bueno, que saca información. Sí. No me sale la palabra, me vais a disculpar. Tortura a la gente y encima, pues eso, para sacar información, y es experto en ello. Sí, prueba... extorsionar, básicamente. Exacto, un extorsionador, gracias, amigo Edu, es que estaba... Me falta prácticamente ayer, me vais a disculpar. Bien, pues resulta que tenemos nuestro primer enfrentamiento con Revolver Ocelot en este juego, y, bueno, una batallita bastante curiosa con Kenneth Baker atado en el pilar central de una habitación cuadrada, y atado unos cables que si los tocamos, ¡pum!, explota el C4 y nos quedamos ahí lelos, bastante lelos. Pues bien, la cuestión es que al encontrarnos con esta batalla, lo primero que deberemos hacer es acabar con Ocelot, pero sin tocar esos cables, sumamente importante. Efectivamente. Y una vez acabemos con esos cables, tendremos la aparición de un personaje sumamente importante en este título y también muy importante en toda la franquicia Metal Gear Solid de aquí para atrás, mejor dicho. Uh-huh. Estamos hablando del ninja. Grey Fox. ¡Wow! Wow, interesante. Wow. Aunque en este primer momento no sabemos quién es, ya hemos dicho el nombre de Grey Fox, pero no, en teoría en este momento del juego no sabíamos quién era, simplemente una especie de ninja que ha aparecido por ahí, ha cortado los cables, le ha cortado la mano a Revolver Ocelot. Anda, y se ha pirado. Le ha dado un siroco y se ha pirado. No sabemos quién es, qué intenciones tiene, si está enviado por como igual que nosotros, si va por libre, quién es. Qué locura. No lo sabemos. Mientras tanto, el amigo Kenneth pues está sufriendo con el brazo y la verdad es que tenemos otra charla bastante parecida a lo que sería el jefe de ARPA. Uh-huh. Básicamente es parecida. Lo que nos enseña es que realmente hay cosas que empiezan a no cuadrar. Sí. Que el jefe de ARPA no daría el código, no lo ha dado y la ha dado, y cosas así. Uh-huh. Algo extraño. O bueno, nos explica por qué el funcionamiento de un proyecto como Metal Gear sin el consentimiento de los distintos medios y evidentemente con el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos de América, pero sin que se sepa. Parece ser que Armstead, que en los últimos años ha dejado de fabricar armas para los Estados Unidos, y lo que va a tener que hacer básicamente es revolucionar el mercado de las armas. Y para revolucionarlo, qué mejor que tomar el proyecto Metal Gear de nuevo y recrearlo y volverlo a hacer para hacer unas pruebas y ver realmente el lanzamiento, la proyección de este tanque bípedo que podrá revolucionar primero las cuentas de su empresa y evidentemente la potencia armamentística de los Estados Unidos de América. Por eso, tanto el presidente de los Estados Unidos, George Shears, como el jefe de ARPA están involucrados en esto, pero en un proyecto en negro. Es decir, que nadie sabe absolutamente nada y no ha trascendido a la prensa y evidentemente no pretenden que trascienda porque no interesa para los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Sí, evidentemente todo esto se les ha ido de las manos. Básicamente porque han contratado a unos mercenarios para que protegieran ese momento, ese lugar, ese Shadow Moses, y se han encontrado con el follón que los mercenarios han convertido en terroristas y han capturado toda esa zona y plantean lanzar ese misil nuclear si los Estados Unidos no dan los restos de Big Boss. También. Wow. Sí. También un poco estúpido por su parte contratar a esta gente, ¿no? Porque es un pelín rarita. Eso ya te digo, Cristian, lo hablábamos antes, que ahí hay algo que quizás no hayamos entendido, quizás hay algo también interesante de ellos. Estamos hablando de la élite casi de los mercenarios, entonces soldados genoma de por medio también. Ojo, estamos hablando de muchas cosas. Demasiado. Pues eso, mientras sigue la charla con Kenneth, acaba muriendo otra vez de un ataque al corazón. Sino antes decirnos que si no podemos conseguir los códigos PAL, la única manera para parar a Metal Gear es destruyéndolo. Uh-huh. Y para ello, qué mejor que contactar con Hal Emerick, que es el creador de Metal Gear y el único que nos puede enseñar los puntos débiles que tiene la arma nuclear. La verdad es que es interesante y tendremos que ir para allí. Sí. También decir que llegamos a un momento muy interesante. Es el momento de llamar a Meryl. Antes decir que se repite el proceso. Parece ser que el presidente de Armstead le da un ataque al corazón y muere también. Vaya, ya van dos. La verdad es que él sabía que había una agente infiltrada, en este caso Meryl, y tendremos que llamar a ella. Lo que pasa es que no tenemos el códec. Lo ha olvidado. Pero nos dice que miremos la parte trasera de la caja del juego, que ahí está. ¿Quién no se volvió loco en este momento? ¿Quién no se volvió loco en este momento, amigo Sam? Yo enloquecí de una forma, pero vamos, o sea, me tuvieron que encerrar una semana y sacarme luego. Sí. Terrible, ¿eh? Yo no entendía este asunto. Y además, jugué en la versión de PC, no me dieron la caja en ningún momento. Yo nunca he visto la caja de PC, no jugué pirata, lo jugué legal, pero nunca vi la caja de ese juego. También entonces, es el problema, no entendía qué pasaba cuando te alquilabas el juego, ¿eh? Porque sí, sí, no sí. Te dan la caja tampoco, claro. Te dan una caja vacía con los CDs y el libro de instrucciones, ahí te quedas sin code, que es un problemón. A mí me pasaron en el manual de instrucciones el código y me avisaron antes de alquilarlo. Vaya tela. A mí el señor Luis Iniesta, por ejemplo, salió de este entuerto de la siguiente manera, llamando frecuencia por frecuencia de codec, y al final lo logró. Es una manera de hacerlo, pero al final lo consiguió. Es una manera que cuando estás por la mitad del codec te tomas las uvas porque ya ha acabado el año, sí, sí, sí, y empiezas sí. El año aún buscando codecs. Sí, sí, sí, pero al final lo encontró y pudo seguir, ¿no? Es una manera como cualquier otra y seguro que muchos oyentes del Club Vintage habrán visto representados en Luis Iniesta en este caso, porque sí, sí. Es una cosa que pasó a mucha gente, ¿eh? Se volvió loca mucha gente. Sí, pues básicamente necesitamos... Pero es que hasta en eso, perdón, Edu, Metal Gear Solid es un juego especial, hasta en eso. Sí, en muchas cosas que veremos más adelante, según qué combates y tal, cosas que nos sorprenderán bastante. Evidentemente hay una cosa que se nos ha olvidado comentar, es que tanto Jefe DARPA como Kenneth nos dan las llaves de nivel que nos servirán para abrir según qué puertas. Evidentemente vamos mejorando y la cosa que tenemos que llamar a Meryl es para que nos abra una de esas puertas que nos dará paso a ir al segundo edificio a buscar a Hal Emerick. Perfecto. Bueno, tenemos un enfrentamiento loco. Bueno, antes del enfrentamiento loco tenemos el tema de los láseres. Y ahí conocemos sí. El asunto de que Snake se ha fagocitado unos cigarros, los ha potado, o queremos pensar que los ha potado. Da un poco de asco pensar la situación esa, ¿no? Yo como fumador me da asco. Yo me pregunto como fumador aquí el amigo Sergio Rodríguez Sánchez, alias Chache, que acaba de llegar, ¿qué le parecerá el asunto de fagocitar unos cigarros, vomitarlos, fumártelos a posteriori para ver si hay láseres o no en un pasillo? Hola, Chache, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues así lo haría Snake, sí. Ya está, si sí, solo puede hacer él todo esto, ¿no? Yo creo que vamos. La cuestión es, ¿se mete el paquete entero o se ha atado con un cordel los cigarros en plan bolitas chinas y se lo ha metido? Bueno, yo a tanto no llego, pero no, claro. Seguro que vamos, por no hacer lo posible por pasar de ese entuerto, Snake lo hace. Pero tiene que hacer, por supuesto. Lo hace, se sacrifica hasta. No, yo solo lo he visto en Cowboy Vivo para personajes que se tragan cigarros. Uh-huh. El Spike, el propio Spike. No sé si viene de aquí. No lo sé. Pero se tragan los cigarros. Pero claro, como antes le han puesto una inyección que ha cancelado y ha dejado de emitir sí. Lo que vendría a ser los jugos gástricos y tal, pues ya se puede tragar cigarros y después potarlos. Bueno, es una manera de entender el concepto. ¿Y la penalización de fumar un cigarro? Que te quita vida. Mira. Esos cigarros son auténticos locos del tabú. Sí, deben ser los celtas. Sí, celtas cortos. Hay rumores de celtas cortos que venían incluso con tornillos dentro, ¿eh? O sea, estamos hablando de un tabaco solo para hombres. Pues sí, te van quitando vida poco a poco, pasamos por los láseres tranquilamente, llegamos a lo que sería el... Un momentito que se nos ha olvidado una cosita. Porque, a ver si la memoria no me falla, este es el momento de... Tienes algo en el inventario que lo has de lanzar, lo has de tirar, pues si no te explota. No, aún no. Estás colado. No, estás colado. No hay dos momentos así. No. Sí, hay dos momentos, hay dos. Pero no. Bueno, quedan cuatro horas todavía. Estás colado. En este momento simplemente pasabas por los láseres, abrías la puerta y alguien te llamaba al códec para avisarte de que todo el campo está lleno de minas. ¡Ey, Snake! ¡Hay minas! ¿Cómo te puedo llamar? Garganta profunda. Efectivamente. Es un poco marrano. El escándalo Water. Sabe que se ha tragado los cigarros, por eso lo llama garganta profunda, ¿no? Porque se ha metido los cigarros. Sí, sabe. Un abrazo. Pues básicamente tenemos a este garganta profunda, que tampoco sabemos quién es, y nos avisa de las minas, en cual podemos recogerlas agachándonos y pasando por al lado de ellas. Sí, sí. O yendo por la parte izquierda. Creo que solo te comes una mina si vas por la parte izquierda. Y cuando llegamos a la mitad, más o menos, del campo, aparece un tanque gigante, conducido por Vulcan Raven. Vulcan Raven, un nuevo miembro de Foxhound, un indio que, bueno, que muy místico y muy, muy impresionante. A mí es un personaje que me gusta muchísimo y con el que tienes alguna que otra conversación bastante interesante. Todo muy místico y muy, muy guay. Básicamente tendremos que intentar colarle granadas por la escotilla del tanque y claro, esperar a que vaya explotando poco a poco. Es que estamos hablando del tío, al fin y al cabo, que se ha cargado. Estamos hablando de Solid Snake, un tipo que se ha cargado un tanque bípedo gigante, ¿no? Que es un tanque normal para él. Absolutamente nada. Yo voy a sacar aquí mi duda. ¿Cómo entra este pedazo de hombre por la escotilla de un tanque? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que desmontan el tanque y lo vuelven a montar. Es mi teoría. Y cuando explota el tanque, este hombre, ¿cómo ha salido tan rápido? Bueno, son cosas que pasan, es Foxhound. Funciona y ya está. Funciona, sí. Bueno, podríamos saltarnos todo lo que vendría a ser todo el asunto lúdico de este momento de llegar al almacén de cabezas nucleares en el que no nos dejan disparar, tenemos que bajar, coger todo el tema de la Nikita, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí que hacer, es un ratito además, pero yo llegaría al momento casi cumbre de la aparición del ninja. Estamos hablando, Sam, del momento de encontrarnos con ese pasillo. Con ese pasillo ensangrentado, con soldados ahí en la pared, ahí ensartados. Ensartados, y ves como una sombra, como una katana ahí que corta uno y lo dispara ahí contra la pared. Es para mí es uno de los momentazos del juego. Es un tratado casi de cine. Se nota que es de cine. A nivel de montaje y a nivel de ángulos de cámara es brillante ese momento, brillante. Brillante absolutamente. Y entonces nos encontramos entrando en la sala donde en teoría está Hal Emmerich, a un tipo que se orina en los pantalones. Está muy bien, porque está viendo un ninja con una katana, ninja cibernético con una katana. Hombre, está acojonado, Hombre, va a cagarse. Algo chungo. Yo creo que él también, como otaku, como luego comentaremos, yo creo que se emociona también en parte. Oh, Dios mío, estoy viendo aquí. Son como mis héroes de anime, ¿no? ¿Cómo decía en castellano? De mis cómics japoneses o algo así. Muy cómic japonés, algo era muy cutre, era muy cutre. Ahí la traducción pecaba de cutre, porque estoy seguro que en el doblaje japonés, ya ni en el inglés, estamos hablando del doblaje japonés, había una palabra que referencia a eso, como mis mangas o cualquier cosa, y aquí al llegar a Estados Unidos dijeron, no, mangas no, cómic japonés, y aquí en España pues hicieron tres cuartos de lo mismo, y quedó como muy cutre, ¿no? Quedó, no sé, no me gustó. También hablaremos del doblaje luego. Pues bueno, llegamos allí, Otacon se mete en un armario, básicamente, con los pantalones meados, y nosotros nos encargaremos de intentar eliminar a Ninja. Complicado. Al principio se me hace complicado porque disparamos y el tío rebota las balas con la espada. Y además él te está insistiendo que es un combate cuerpo a cuerpo. Mano a mano, choque de huesos. Impresionante. A partir ya de cierto momento le empiezan a dar sirocos, empieza a desaparecer, a aparecer por lados, intenta pegar por todos los posibles. Nah, es fácil, ¿eh? Luego al final cuando te acostumbras es fácil. Es un combate cuerpo a cuerpo, pero te hinchas de tirarle granadas, chaf. Claro. Eso de limpio no tiene nada. Debo decir que yo no tiraba granadas chaff. Yo soy un tío limpio. Pues eres un campeón, ¿eh? Porque sin granadas chaff tiene su tela, ¿eh? Yo siempre he tirado sin granadas chaff. Hay muchas cosas de este juego que me sorprenden. Por ejemplo, bueno, después hablaremos de Sniper Wolf y las Nikitas. Pero yo no he usado jamás Nikita con Sniper Wolf. ¿Eran Nikitas o eran Stingers? Bueno, pueden usar Nikitas también. Te las pega de un tiro y las explota. Si te pones en la parte izquierda, hay un pequeño turo. Sí, lo puedes hacer girar, la puedes colar por detrás. Sí. Vale, voy de listo. Pero ya llegaremos. No, solo te informo, amigo Cristian. Yo quisiera destacar de esta escena, me parece maravilloso, ese momento de euforia del ninja en el que dice, ¿te acuerdas de esas explosiones, de esas minas, de ese combate que tuvimos? Gray Fox. Y el Solid se queda, ¿eh? ¿Qué me cuentas? Sí, la verdad es que es muy interesante el tratado de que uno se acuerde de todo y el otro pensando, pues es que no sé quién eres, ¿no? Hasta que no acaba el combate y se da cuenta de quién puede ser. Y llama al codec a Campbell y todo el mundo negando ese Gray Fox está muerto, no puede ser. Feo, todo el mundo lo niega, feo. Todo el mundo lo niega. Feo. Nada, no hay ahí, Gray Fox. Ahí esa Naomi, todos los que podrían saber algo no saben nada. Sí, sobre todo Naomi. Naomi, yo creo que cuando te pasas la segunda vez el juego ya catas muchas cosas de las muchas caras. Zorra. La segunda vez, cuando esos puntos suspensivos de muchas puntos veces, suspensivos. Los doblajes de Konami, los subtítulos de Konami, los puntos suspensivos. Siempre cagándola. Siempre. ¿Sabes? Son momentos, dices, es que está, la segunda vez que dices, es que te lo estás guardando todo. Sí. Pero bueno, no solo ella, es que se quedan a gustos todo guardando información. Sí, sí. O sea, eres el tonto de que va ahí. O ¿sabes? Uh-huh. El único que no sabe nada. Sí, sí. Y bueno, y esto es una cosa que se va a repetir casi en todos los sí. Metal Gear, y es un contexto interesante dentro del propio juego incluso. Y ahí acabamos de Ninja Grey Fox se va, uh-huh. Y sacamos a, le decimos a Otacon que salga de... del armario. Ese armario sí. Que está ahí escondido y nos explica un poco la creación, de, la Metal creación Gear. De Metal Gear, el por qué está ahí. La maldición de los Emmerich también nos cuenta. La maldición de los Emmerich. Cómo y, su abuelo estuvo involucrado en la bomba de Hiroshima. Exacto. Cómo su padre nació ese mismo día. Y cómo él también está involucrado en algo que no sabía que estaba destinado sí. A fines de armamentísticos nucleares. Porque básicamente está engañado. Totalmente. Totalmente engañado. Sí, él hacía un robot bípedo y porque le dice, no, o sea, un arma nuclear, si no puede lanzar. Ay, espera. Entonces cuando ya... Claro. El drama de Emmerich. El tío se pasa los cuatro juegos llorando, el cabrón. Sí, bueno, es porque menos. Después ya nos dicen que era un otaku, uh-huh. Un pavo. Y tú le dices, un aficionado a la animación japonesa, creo que dice. Y tú le dices, a mí me da igual. A mí me da igual. Hay una bomba abajo, una bomba nuclear a punto de lanzarse. Si tenemos 8 horas. Sí, sí. Nos enseña un vídeo bonito de Police and Out, uh-huh. Una animación. Es con verdad. El póster. Está con el póster en el laboratorio. Sí, sí, sí. Es verdad. No. Hay esos detallitos de Kojima. Y una PlayStation, si mal no me acuerdo. Uy, pues no lo sé, Cristian. Ahí lanzas la patata, ¿eh? Una cuadrada. No lo sé. Ahí lanzas la patata. No lo sé, amigo. Yo sé que en GameCube sí que es un lanzapatatas. Es un máster en lanzar patatas. Llevo aquí un cuarto de hora y ha lanzado dos patatonas. Ha sido tu influencia, ¿eh? Ah. Hombre, yo sé que en el Twin Snake sí que había una figurita del Mario y de Luigi. Había una de Mario y Yoshi y el póster era de Zone of the Enders 2. Sí, eso... Buah, es que no quiero hablar mucho de este asunto, pero a mí me sorprende que en un juego de GameCube hubiera un póster de Zone of the Enders 2, ¿no? Qué curioso. Sí, un juego que no... Y de hecho, finiquitando con el tema de Twin Snakes, que fijaos que yo creo que tiene mérito llevar casi 45 minutos y no haber hablado todavía de Twin Snakes. Yo me he mordido la lengua 3 veces. Sí, ¿no? Cuando disparabas a Mario, si no me equivoco, sonaba el sonido de la vida. Sí. Y cuando disparabas a Yoshi, se escuchaba Yoshi. No sé qué clase de elemento puede ser que le dispares y no se rompa y te haga un ruido, ¿no? Bueno, después se pusieron las querotans. Sí, uy, las querotans. Madre mía, Chacha está sudando ya con las querotans. Uy, qué bonito. Bien, acabamos con el ninja, o creemos que hemos acabado con él. Ninja desaparece después del Siroco. Sabemos perfectamente, o suponemos ya, que es Psycho Mantis. Y lo que tenemos que hacer es buscar a Meryl. La siguiente prueba que tenemos que hacer es buscar a Meryl. Y la prueba que, o sea, lo que sabemos que debemos hacer con Meryl es buscar un elemento muy concreto de la fisionomía de esta dama, y es su trasero. Tenemos que buscar entre los soldados de ese edificio una mujer que se mueva como Meryl, o un soldado, mejor dicho, que se mueva como Meryl. O en todo caso, pegarle un puñetazo a todos los soldados, uh-huh. Y veremos cómo ella se va corriendo al lavabo de tía. Sí, sí, sí. O si te pilla ella, también. Si da la casualidad que te pilla ella, grita y se marcha al lavabo de chicas. Sí. Ahí es donde tenemos la segunda ocasión para verla en ropa interior. Sí, y esto me he enterado hoy. ¿Estás enterado hoy? Sí. Pues no, yo la solía ver en ropa interior normalmente. Claro, es que yo siempre la he visto en ropa interior. Lo que yo no sabía es que si tardabas más de la cuenta... Más, creo que son 5 o 6 segundos desde que cruza la puerta. Exacto, te la encuentras con los pantalones puestos. Exacto. Yo eso no lo sabía. Me he enterado hoy que podía pasar. Uh-huh. Es curioso. Es que está lleno el juego de estas tonterías. Sí, es guay. Y bueno, después de ir al lavabo, encontrárnosla y tal, vemos como... Está rara. Hay cosas que no cuadran. ¿Por qué? Lo que dicen, no sé, hay algo que no empieza a hablar, no empiezan a cuadrar las cosas. Uh-huh. Y además el tatuaje de Foxhound, es una fan de Foxhound. Efectivamente. Sí, que se lo ha comprado en el Boyicao. Sí, se lo han dado ahí. Una calcomanía. Yo quisiera destacar también el hecho de que te quedas mirándole a la cara y se sonroja. Ay, qué guay eso. Te quedas mirándole a las tetas y se sonroja. Sí. Te quedas mirándole a otra parte de abajo y se sonroja. Y si le pegas un puñetazo, te pega una hostia. Se pega una hostia, de cuidado. Bien, pues el siguiente paso que vamos a tener que ejecutar es el paso a Psycho Mantis. Efectivamente, ahí ya sabemos por qué Meryl empieza a actuar de una manera rara, ¿no? Está siendo controlada por Psycho Mantis. Claro, pero la manera de actuar rara, Edu, dejemos hacer un inciso. Es fuera del baño. Es cuando ya salen del baño, eso claro. Es importante. Sí, sí, claro, fuera del baño ya empezamos a ver a Meryl un tanto extraña. En el baño vemos a la Meryl mujer, a la Meryl un poco débil por estar en un contexto que ella solo ha visto virtualmente. En virtual, pero no en real. Es importante conocer ese aspecto de Meryl por lo que pasa justo después de Psycho Mantis. Uh-huh. Y sí, se vuelve loca, le dice, hazme el amor, y esas cosas ahí, súper pornos, sí, ahí, porno sexys. Pero todo es culpa de Psycho Mantis, nos el damos pero cuenta. ¿Pero qué coño llega aquí? Efectivamente, nos damos cuenta y aquí empezará el combate, ¿no? Con intentar dejar a Meryl fuera de juego, dejándola inconsciente, básicamente. Porque digamos que Meryl ha sido suplantada por Psycho Mantis y se está comportando a raíz de lo que hace Psycho Mantis, nos va a apuntar con la pistola para acabar con nosotros y evidentemente el coronel Campbell dice algo así como, oye tío, que es mi sobrina, no la mates, tío. El detalle es darle al botón de vista. Ah, sí, porque estamos viendo la imagen desde la perspectiva desde de Meryl. Desde la perspectiva de Meryl. Estamos viendo todo desde la vista de Meryl. Y después lo veremos todo desde la perspectiva de Psycho Mantis. Oh. Si lo probamos de nuevo en medio de la batalla. Será una manera de saber dónde está situado Psycho Mantis. Pues bueno, después de esto, el combate contra Psycho Mantis. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, combate, de verdad! Todo volando por ahí. Tú sin, ¿qué coño hago? No puedo dispararle, no puedo... Intentar cambiar de mando. Sí, pero para llegar a esa conclusión has tenido que llamar a toda la guía del codec. Sí, sí. Y que te lo diga alguien. Sí, no, o no. Morirte tú y que te lo diga nadie. A la tercera o cuarta vez, Campbell te lo dice por codec. Sí, eso sí, es verdad. Es que si no, el combate es imposible, básicamente. Te vuelves loco. No obstante, antes ya tenemos el primer pantallazo que nos pega la pantalla. De Hideo ahí en una esquina. Que yo me acojoné, pensaba que habían cambiado de canal o algo. Digo, ¿pero quién coño ha cambiado de canal? Porque es que encima el logotipo de la V desconectado era muy parecido a los de la Sony. Sí, el típico verde. Me acojoné y digo, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Hasta que vuelve la imagen y dices, ¡ah, qué cabrón! Claro, sí, sí. Hideo, ¿no? Hideo, Kojima, claro. Lo interesante de este combate es que previamente teníamos la demostración de los poderes de Psycho Mantis. Sí, que Kojima se lanzaba y leyendo la memory card o moviendo el mando. Sí, gracias a los motores de DualShock. Claro. Eso era increíble. Bueno, pues eso de leernos la memoria, en un principio, seguro que recordaréis que era el asunto de que nos decía nuestra metodología a lo largo del juego hasta llegar a ese momento. Es decir, nos decía cosas como si habíamos matado mucha gente, si nos habían descubierto muchas veces, si habíamos guardado muchas veces, o... ¿Cuántas veces habíamos caído también? ¿Sabes? O cuántas veces habíamos caído en las trampas, es verdad. Entonces, sí, Cristian. O cuántos juegos de Konami habíamos ahora jugado. Ahora voy. O sea, se ha sido interrogante y todo. ¿Sí? Lo tenía en la frente ya, estaba apareciendo. Sí, en la frente lo tiene. Pues hay algunos juegos de Konami. Es que es increíble. Porque la memory... O sea, Psycho Mantis leía la memory card de nuestras partidas para saber qué otros juegos de Konami habíamos jugado. Entre ellos, por ejemplo, Castlevania Symphony of the Night. Oh, si teníamos una pantalla o una partida guardada de Castlevania Symphony of the Night, detectaba esa pantalla, esa carga, y lo que te venía a decir Psycho Mantis era eso de, oh vaya, te gusta Castlevania, ¿eh? Y claro, te quedabas loco, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que el juego sepa que he jugado a Castlevania, ¿no? Pues todo iba por eso, pero es realmente espectacular. No obstante, no solo eran juegos de Konami. Sí. Yo la vez que lo jugué en verano, en junio, a raíz de la primera parte del programa, a mí me dijo, veo que te gusta la velocidad o las aventuras a cuatro ruedas. Y es que la memory card tenía Gran Turismo 2 y Colin McRae. ¡Qué guapo! Espectacular. Sí. Espectacular, ¿eh? La verdad es que me he intentado buscar qué juegos pillaba exactamente, porque he intentado mirar a ver para saber cuántos juegos cogía. Y, por ejemplo, tengo entendido que si pillaba Policenauts también o Snatcher, podía darte, te daban un mensaje de agradecimiento de Kojima, pero no he encontrado en ninguna parte qué es ese agradecimiento o en qué consiste. Porque básicamente porque los juegos no salieron aquí en España, por lo tanto, no creo que existiera esa... línea de texto, esa línea de audio en el doblaje español del título. O probablemente exista, pero no la podamos habilitar. Pero no se activaba. Exacto. Claro. Entonces, lo que sí que he sabido es que eso de que cuando te leía el de Castlevania te decía, ¿te gusta Castlevania? Hay una excepción en todo el universo jugable de PlayStation, ¿vale? Y es que se ve que a todos los usuarios le decía eso de ¿te gusta Castlevania? Menos a un usuario en todo el universo, Enrique Álvarez. A Enrique Álvarez no le gustaba Castlevania y por tanto no le decía eso. Es mentira, evidentemente. Era una bromita, Mercury Steam. Una broma. Oh, por Dios. Que pensaba, en mi cabeza era mucho más gracioso. Sí. Pues bueno, tenemos todo el combate contra Psycho Mantis. La verdad es que es un combate eso que al principio no sabemos bien qué tenemos que hacer. Porque no parece no afectarle nada. Pero es verdad lo que te dicen. Rompe las estatuas. Se pueden romper. Yo sabía que había que romper las estatuas, pero yo nunca he sabido cómo romperlas. ¿Cómo se rompen las estatuas? Perdonadme. Pégale al ciervo. Yo ¿qué ciervo? Le he pegado a las estatuas. Le he pegado tiros. Le he puesto C4. Le he hecho de todo a las estatuas. Yo lo siento. Nunca he sabido cómo se hace. Yo tampoco. No sé. Quizás estamos pecando ahora y cuando escuchen el programa nos llamarán ignorantes. Se van a echar las manos a la cabeza y probablemente, pero y se les caerá el pelo, pero yo tampoco he podido. Os juro que lo he intentado, pero no ha habido manera, ¿eh? No ha habido manera. No, yo tampoco. No, no sé. Bueno, al final lo que haces es ponerte el mando y ya está. Segundo mando y pues la gracia es esa, ¿no? Que como está en el primer puerto, Psychomantis en teoría te lee tus movimientos. Cuando lo pones en el segundo puerto, no pasa nada, porque no te lo puede leer. No te lo puede leer. Qué tontería. Podemos atacar. Pero es que son esas cosas que hacen magia. Claro, esas tonterías funcionan sobre todo porque fueron pioneras. Por supuesto, fueron pioneras y nos plantaron algo que nunca habíamos visto. Ya llevamos unas cuantas y no llevamos ni la mitad del juego, y eso es muy muy interesante, chicos, muy muy interesante. Pues bien, yo creo que uno de los momentos de carga dramática más loca de todo Metal Gear Solid es la muerte de Psychomantis. Tenemos una conversación realmente espectacular donde Psychomantis no se conforma con ver el pasado de Snake, sino que hasta nos llega a ver el futuro de Snake. Y nos llega a ver incluso ciertos sentimientos que tenemos hacia Meryl. Sentimientos que quizás se han creado en el propio campo de batalla, pero sentimientos que existen, no obstante. E incluso la propia historia de Psychomantis. Muy, muy espectacular. Y el doblaje castellano aquí está que se sale. La historia de Psychomantis es brutal. Me parece acojonante el pasado que tiene con su padre y cómo lo plantean. Y confirmo y reitero del doblaje en esa secuencia es brillante. Y que también hay que decir que es el primer enemigo en el cual acabamos con él por en el juego. Sí. De forma natural. De forma natural, de que ha caído. Los demás siempre han escapado o se le han cortado un brazo pero se han ido, etcétera. Aquí ya es la primera víctima que hacemos de que nos cobramos. Final. Sí. Efectivamente. Pues yo creo que aquí tenemos un tratamiento de Meryl que cambia mucho de la Meryl que conocimos casi a pocas horas antes a la que tenemos ahora mismo. Meryl se ha visto totalmente tomada por el control mental de Psychomantis, se ha visto invulnerable a lo que vendría a ser los hechos y los acontecimientos que pasan en un conflicto como el que está viviendo en Shadow Moses, y evidentemente le supone un problema y su autoestima baja en picado. Y ahí vemos una Meryl preocupada por su propia vida, vemos una Meryl preocupada por su poco grado de batalla en unas batallas reales, y vemos un tratado de una Meryl realmente interesante y unas preguntas que le hacen a Snake que creo que casi son la filosofía del propio juego. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes familia? Y las respuestas de Snake al final se resumen en un confía en ti, porque si no confías te voy a dejar atrás. Y es realmente espectacular ese momento. Pues después de acabar ya con Psychomantis, se nos abrirá una puerta escondida que hay por ahí y podremos bajar a una especie de sótano todo nevado, en el cual pues podemos pasar por unos altibajos y encontramos ya unos cuantos lobos. Sí. Que ya nos marcará qué pasará por ahí, porque hay que ir con cuidado que te atacan. Sí. Evidentemente, cogemos las gafas y tal para ver dónde están los lobos, pasamos por ahí y ya nos encontraremos con el primer enfrentamiento contra Sniper Wolf. En las torres de comunicación, perdón. Bueno, yo quería decir eso de que hay que ir con cuidado, y con cuidado hay un truquete con los lobos. ¿Cuál? El de pegarle una buena hostia a Meryl, y al ver cómo los lobos se quedan mirando cómo le has pegado a Meryl, te van a morder. Pero si te conviertes en... Si te pones en la caja, se te mean encima. Sí. Y a partir de ese momento no te atacan los perros cuando vas en la caja. Pero Meryl no está en ese momento, Cristian. Pues a la vuelta, yo qué sé, no me acuerdo. No, pues no te acuerdas, ¿no? No, pero me vengo a referir... Ahí está el truco. En el momento en el que Meryl se va y los lobos no te hacen daño. Ajá. Pero Meryl está al lado con los lobos. Ajá. En ese momento le pegas una hostia a Meryl, te metes pero ahí ya en la no te caja... los lobos, tío. No, claro. Si le pegas una hostia a Meryl, te ataca el lobo. Ah. Porque le has hecho daño a Meryl. Eso sí. Vale, te metes en la caja, se te mean encima. Y ya tienes un protector del lobo. No te estaba entendiendo, perdón. Es que eso es fácil. Vale, vale. Vale, pues ahí ya tenemos el primer enfrentamiento contra Sniper Wolf. Vemos que Meryl ahora sabe detectar minas, básicamente. Por los poderes. Pero lo ha visto Psychomantis. Sí, o sea, ha sido al meterse Psychomantis, ella ha visto el camino de minas. Es curioso que esa tontería, que parece que va a ser muy importante a lo largo del juego, no vuelva a pasar. Ya no vuelva a pasar. ¿Sabes? Porque, bueno, ya. Bueno, pero es que. Bueno, vamos a ver poco a Meryl ya, ¿no? Lo que iba a decir, ya Meryl aquí un poco... Sí, bueno, mira, veo las minas, pero esa bala de Sniper Wolf que me ha penetrado todo el brazo no la he visto. Básicamente eso, ¿no? Meryl, vaya. Pasamos por ese caminito de minas y vemos como un Franco empieza a disparar y da a Meryl. Entonces, aquí empieza el combate contra Sniper Wolf, el primer enfrentamiento contra Sniper Wolf. Contra un francotirador, porque nosotros en ningún momento sabemos realmente que Sniper Wolf sea una dama. Efectivamente. O Snake, mejor dicho, no lo sabe. Nosotros sí lo sabemos porque hemos visto ilustraciones, porque nos lo hemos supuesto, jiji, jaja. Pero Snake no lo sabe y eso también es guay. Bueno, pues no podemos luchar contra Sniper Wolf. No podemos luchar contra ella de ninguna de las maneras. Porque no tenemos Franco. Vale, y entonces llega aquí uno de esos momentos que a veces se repiten en este juego y es dar vueltas. Dar vueltas, sí. Tienes que volver atrás, volver al sótano donde antes habíamos... Donde pusimos las T4, porque es el sótano con las armas. Porque como hemos dicho, cada vez que hay un enemigo o tal, nos dan unas llaves de acceso de según qué nivel. Y evidentemente, en esa sala hay diferentes... La primera vez que vamos a esa sala, hay salas de nivel 5, el cual no podemos entrar. Y ya como José y yo las claves... nivel 3 o nivel 4 y ya tenemos esa llave, que nos la ha dado previamente Psycho Mantis. También había un pequeño truquete, que era que si te ponías detrás de los camiones y decías la caja, por ejemplo, la caja que va al aeropuerto, claro, es verdad, el camión te llevaba al aeropuerto. Sí, eso es guay, eso es guay. Con eso cortabas mucho. Claro, pues te podían dar varias cajas y cada caja marcaba dónde debía ir, y al meternos dentro del camión con esa caja, si esperábamos un poquito, nos llevaban esos puntos. Pero claro, la primera partida era muy difícil hasta de imaginar. Pero bueno, dejamos de lado toda la vuelta, cogemos el sniper, vamos para allá, Campbell ya nos llama preocupados, ay, es que han disparado, no. Corre rápido, que... Sí, sí, que tú tienes mucha prisa, pero tú estás muy bien en el sofá. Efectivamente, y tenemos el combate, el cual ya tendremos que cargar con francotirador y Dicepan. Uh-huh. Ahí está. Tranquilizante para que no se desvíen los tiros. Uh-huh. Y pues eliminar al Sniper Wolf, entre comillas, porque ya veremos que cuando avanzamos, cuando pensamos que está todo acabado... Nos pillarán primero, Edu, perdona, porque no está el cuerpo de Mary, alguien lo ha recogido. Sí, y cuando llegamos al final, que pensamos que hemos acabado con Sniper Wolf... Es una trampa, por supuesto, una emboscada. Y nos vemos rodeados de soldados y de esa Sniper Wolf. Y ahí tenemos esa conversación que comentaba, que veíamos que Sniper Wolf era una mujer y incluso el propio Snake se sorprende. Ahí es donde la vemos por primera vez. El problema es que se sorprende porque va con un escotazo hasta el ombligo. Y claro, hace un frío que pela. Sí, hace frío que pela y dice, pobre mujer, va a pasar frío. Sí. Pues básicamente es una trampa, nos dejan inconsciente. Y nos despertamos en lo que parece una sala de torturas. Sí, parece. Como que lo es. Y tenemos a Ocelot ahí que nos quiere sacar información. Tenemos en uno de esos momentos cinematográficos realmente brillantes. Vemos en primera persona lo que vendría a ser la silla de la mesa. La mesa de tortura. La mesa de tortura elevada hacia arriba y no vemos exactamente quién está hablando, pero hemos detectado que hay tres personas y vamos intentando mover nuestra vista, pero no llegamos a ver absolutamente nada. Y entonces cuando baja esa mesa nos encontramos cara a cara por primera vez en todo el juego, aunque ya la habíamos visto entrar en el Hind D al principio del juego, con nuestro némesis, con nuestro hermano gemelo, supuestamente Liquid Snake. Sí, no, nos quedamos así como, es que sois iguales, ¿no? Es una cosa que después nos irán repitiendo durante el juego, ¿no? Uh-huh. La viva imagen de Liquid, sois iguales, etcétera, patatín, etcétera. Patatín. Y bueno, básicamente ahora tendremos una escena de tortura, uh-huh, el cual se soluciona pues apretando rápido a los botones, uh-huh, básicamente. Y aquí hay dos opciones. Es lo que nos dice Zelot. Podemos soportarla o podemos rendirnos. O no podemos desrendirnos. Y no hay continuación, amigo. Efectivamente, ese es otro punto. Si no guardamos antes y hay game over, tenemos que empezar donde hemos guardado. Exactamente, es game over total, es decir, no hay continuación. Tendremos que volver al punto último de guardado que hemos hecho en el juego. Eso, ¿vale? Eso es un poco es una putada, ¿eh? Es una putada, pero es gracioso que si tú no has llegado a esa, o sea, si llevas un buen rato sin grabar y llegas a esa parte antes de llegar a cruzar el umbral de la puerta en el que vamos a tener la emboscada, Mei Ling te llama con un mal presentimiento. Sí. Y te dice, "Ostras, es que hace mucho que no grabas y tengo un mal presentimiento, Snake, ¿quieres grabar?" Sí. Y ya está, y lo solucionas. Efectivamente. Ahí. Pero si no, te montas un follón bien gordo, ¿eh? Sí, y a partir de aquí también está eso, ¿no? Si no resistimos la tortura, cambiarán los finales. Uh-huh. Después comentamos si os parece bien, chicos. Bien, pues la tortura, ¿vale? Cuando digamos que se separa en varios momentos, ¿vale? Tenemos un momento de tortura en el que tenemos que evitar eso, que se nos acabe la vida, tenemos que darle al botón o rendirnos, ¿vale? Pero una vez acaba la tortura nos llevan a una sala donde nos dejan presos y en la sala hacemos un descubrimiento realmente importante y es el cadáver del jefe DARPA, ¿vale? Pero el cadáver del jefe DARPA está en un estado de descomposición realmente avanzado, lo cual no tendría sentido si el jefe DARPA ha muerto escasas 4 horas atrás. Pero es que además descubrimos algo realmente terrible, ¿no? Y es que el cuerpo del jefe DARPA no contiene ni una sola gota de sangre. Ha sido extraída toda la sangre de su cuerpo y nadie sabe, evidentemente, el motivo. Aunque Snape pregunta al jefe, al coronel y a Naomi sobre este asunto, nadie sabe decir nada. Pero nosotros ya hemos escuchado una conversación de Liquid Snake en esa mesa de torturas en la que comenta que Octopus ha muerto, que es otro de los miembros de Foxhound, pero tú no has sido. Entonces, ¿quién ha sido? ¿Ha sido el ninja o quién ha sido, no? Después descubriremos muchas más cosas, evidentemente, pero realmente se nos está poniendo sobre la mesa demasiados interrogantes y el coronel Campbell, en vez de ayudar, parece que añade más. Es muy guay este momento. Efectivamente, pero nos encontramos en una celda sin tener nuestros armamentos, sin tener nada. Nada, estamos desnudos. Estamos sin el equipo, solo estamos con los pantacas y unos zapatos y la bandana, ¿no? Efectivamente, no tenemos nada porque en la tortura pues se han quitado el equipamiento. Claro. Así que se nos abre la opción de empezamos a llamar a la gente a ver qué puede pasar, ¿no? Hal Emerick. Él tiene también tiene el camuflaje óptico, puede pasarse por cualquier lado y le decimos a ver si nos puede ayudar a hacer algo, ¿no? Hasta que nos da ese botecito de ketchup. Un bote de ketchup y el pañuelo de Sniper Wolf. Efectivamente. ¿Qué útil va a ser esto? ¿Qué útil va a ser esto? Entonces, pues, ala, nos tiramos al suelo con el bote de ketchup. Vale, pero explicadme esto, chicos, porque yo nunca lo he hecho así. Aquí hay dos opciones. A ver. De salir de la celda. Uno, te tiras el suelo allí en la celda, usas el bote de ketchup y el tío ve que estás... Cuando el tío vuelve de la diarrea que le está cogiendo... Johnny Sakaki es un campeón. Te ve herido, entra, porque dice, ¿cómo puede ser? Y en ese momento tú puedes levantarte, noquearle, salir o salir directamente. Esa es la opción uno. La opción dos es cuando él se va a cagar, que es la opción que yo siempre uso... Es esconderte debajo de la cama. Es un poco cutre, ¿no? Si te es lo un poco cutre, pensar, pero funciona. Pero funciona, porque dice, ¿eh? ¿Dónde está este? Y entonces, pues, cuando abre la puerta, tienes que salir. Lo malo es que al estar debajo de la cama, tienes que esperarte el momento preciso a salir, porque si sales pronto, le da tiempo a darse media vuelta, cierra la puerta y has de volver a esperar otra vez a que te torture Celot, a volver a la celda. A que te haga un masaje de Naomi. Exacto. Sí, porque esto también es otro concepto, el masaje de Naomi con el Dual Shock. Por favor, quiero que admitáis cuántos de vosotros os habéis puesto de verdad el Dual Shock en el hombro. Ah, en el hombro sí, yo sí. Yo lo he hecho. ¿Dónde? Mientras sea en el hombro. ¿Tony? No, yo es que veía al Sam con los ojos así, haciendo chiribitas. No. Por favor. En el hombro, sí. Te dice, ponte en el hombro. Yo me lo he puesto. No, la verdad es que no. Es una cosa. Bueno, macho, pues te metes muy poco en el juego, Edu. Pues yo seré un flipado, pero tú no lo has disfrutado. Flipado. Sí, sí. Bueno, pero me dio un masaje tú. Yo qué sé. Sí. Te fue bien para cervicales. Sí, sí, sí. Fue fantástico. No, pero te daba eso. Parece una tontería, pero era también un momento interesante y mágico, ¿no? Ese momento en que Naomi se preocupa por ti y dice, vamos a aplicar las nanomáquinas de tu cuerpo un masaje reconfortante, ponte el Dual Shock en la espalda y ahí, qué guay, hazme otro, Naomi. Bueno, pues básicamente eso, salimos de la... Lo del ketchup, explícame lo del ketchup. ¿Cómo se usa el ketchup? Básicamente te estiras en el suelo, sí. Y con el botón de utilizar, pues seleccionas el ketchup y hace... Representa que revienta. Entonces Johnny se piensa que es sangre y que estás herido y que vas a morir. Entonces entra a la celda diciendo, ¿qué ha pasado? Sí. Te levantas, lo noqueas y fuera. Vale. Solo sé que tarda un ratillo, ¿eh? Sí. Si eres impaciente, no sale. Sí, no sé. Y aparte hay que esperar también a que venga Otacón y todo, que también tarda bastante Otacón. Sí. Es que, de hecho, creo que te vas a comer como mínimo dos sesiones de... Te puedes comer dos torturas mínimo, te las comes. Sí, sí. De dos a cuatro, según el método que uses. Si sales mal de la cama, fácil, cuatro te puedes comer. Sí, sí, básicamente. Bien, pues salimos de aquí y ahora sí que nos encontramos eso que comentaba Cristian antes, que cuando conseguimos nuestro equipo, nos encontramos que hay una sorpresita dentro del equipo, hay una bomba. Y evidentemente, pues nos han avisado por Codec, el señor Garganta, que tenemos una bombita dentro del equipo y tenemos que lanzarla. ¿Pero te avisan llamándote a ti? Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Tienes un nuevo icono que es Bomb. ¿Sabes qué dices, hombre? Y hay como un reloj, sí, sí, hay como los típicos digitales rojos. Sí, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, pues quitarnos la bomba, porque si no nos va a montar. Esa es la primera. Un bombozo. Esa es la primera, la segunda ya vendrá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, pues tenemos. Salimos de aquí, escapamos. Supongo que la cara de Ocelot al ver que está noqueado el bueno de Johnny y que no hay nadie en la celda, pues debe ser un poema. Pero bueno, salimos a la torre de comunicaciones ahora sí y comenzamos a subir y a subir y a subir y a subir y acabando con todos los soldados. Y nos acompaña esta música de fondo además. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, por supuesto. Vamos a escucharlo un poquito. De este momento quisiera destacar yo una cosa. ¿Qué momento, Kitian? Que es el momento en el que tenemos la fama. Sí. Vamos subiendo por las escaleras y disparamos. Pero claro, no sé quién te avisa de que apretando al botón X corres disparando. Pues yo creo que nadie te avisa. Esto lo sabes tú por yo naturaleza. Yo creo que debe estar o en las instrucciones o te lo han dicho previamente. O te lo dice Natasha, dale a la X que corres con la pistola. A mí no me lo han dicho en esta última partida y no recuerdo las anteriores tampoco. Pues yo la primera vez jugué sin saber esto. Buah, parándote cada vez. Cada vez. Madre mía. Iba corriendo y cuando me recogían, pam. Sí, sí. Disparo para atrás. Sí, sí. Bueno, la otra opción que tienes es tirar Stun granadas hasta que se te acaban. También. También, pero no es la más recomendable, Edu. No, la verdad que no. Pero bueno. Lo suyo es que esto es lo que bien dice Cristian, que realmente, yo es que perdonadme, juraría que no te lo avisan en ningún momento. No, no. Que si mientras disparas no y le das a la X simultáneamente, Snake está corriendo con pistola en mano, disparando constantemente y moviéndose a la vez. Es como la SOCOM el apuntado. ¿Eh? Es algo natural, es algo que sale de ti, te avisan. Yo creo que si sale de ti, ¿eh? Sale de ti. Sí, sí, sí, sí. Eso yo creo que sale de ti porque no te lo dicen. Si mantienes, se pone a, o sea, hace un locón a un personaje. Es difícil, pero al final, si sabemos esto, pues al final, pues claro, nos sale bien. Total, que comenzamos a subir y a subir y a subir y nos encontramos... Porque tenemos que pasar al otro lado, claro. Exactamente, la torre de comunicación son dos torres separadas por una pasarela a la que, oh sorpresa, no podemos acceder porque resulta que la puerta se ha congelado porque hace un frío que no veas. Entonces tenemos que subir arriba del todo y encontrarnos arriba del todo... que nos está esperando ya no un tanque, sino que nos está esperando un Hindi. Un helicóptero, uno de los helicópteros probablemente más mejor armados y más peligrosos de todo el universo guerrillero, ¿no? Encima está controlado por Liquid Snake, un piloto experto en controlar helicópteros. Sí, comentan que se cargó a dos cazas, creo recordar, con el Hindi. O sea, un Hindi contra dos cazas. Y gana el Hindi. Y gana el Hindi. Imagínate lo que te vas a enfrentar. Ojo, ¿eh? ¿No? Pues resulta que Snake no puede escapar de ahí. Snake tiene que hacer algo para luchar contra eso, pero no tiene ningún tipo de arma que pueda luchar contra todo un Hindi. Por lo tanto, tendrá que escapar de alguna manera. Y lo que se encuentra es una útil cuerda que le va a permitir hacer rappel. Hacer rappel. Sí, así se hace rappel. Sí, sí. Y venga, lánzate para abajo. Efectivamente. El momento rappel un poco por los dedos, ¿eh? Uh-huh. La jugabilidad, me refiero, la mecánica del rappel. Sí, la verdad es que sí. Era un poco tenso ese momento. Sí, sí, sí, sí. Porque a veces te quedabas medio colgando como un puto péndulo. Sí. Funcional, no obstante, pero... Sí, sí, pero le faltaba acabar de retocar. Yo creo que tendremos tiempo de hablar de esos problemas que a veces acontecen en Metal Gear Solid a nivel jugable. Y yo creo que del rappel probablemente sea uno de ellos. ¿Qué podemos comentar también sobre este asunto? ¿Podemos comentar la llegada abajo de las cuerdas, ¿vale? Mm. Llegar a la pasarela y evidentemente algo que no mucha gente que hace, que es poner la bomba de C4. Poner la bomba de C4 y abrir esa puerta para que después nos permita poder pasar por los distintos elementos. Efectivamente, la verdad es que después todo el combate del Hinde es bastante tedioso también, porque entre que vamos a buscar armas, vamos a buscar cosas, la verdad es que la cosa se alarga bastante. Uh-huh. Oye, qué temazo, ¿puedes ponerlo un momentito, Edu? Disculpa. Disculpad, caballeros, qué maravilloso estar grabando en otro lugar que no tiene nada que ver con la emisora local. Pues sí. Maravilloso, después les contamos también. Total, que estábamos comentando eso, que necesitaremos los Stingers porque no tenemos ningún arma que pueda hacer frente a un Hindi, al poder de fuego de un Hindi. Por lo tanto, necesitaremos los misiles Stinger. Necesitaremos un bazooka gordo, gordísimo, además. Hmm. Con inteligentes, además, porque podemos apuntar y podemos... Con sus coordenadas y todo. Buah, no veas. Y para eso tenemos que contactar con Emmerich también, sí, para que nos diga dónde están los Stingers. Sí, tenemos que intentarlo. Y al conseguir lo que vendría a ser los Stinger, pues ya podemos subir a la segunda torre y enfrentarnos a cuerpo a cuerpo o misil a helicóptero, mejor dicho, sí, contra Liquid Snake. Como he dicho antes, un combate un poco tedioso incluso, ¿no? El tema de estar en pleno combate y decir, hostia, si es que no puedo, que tienes que ir por los Stingers, la vuelta para atrás otra vez. Sí, es que eso ya nos ha pasado por lo menos 3 veces a lo largo del juego. Más que... Yo lo encuentro un poco sosete el combate. Uh-huh. Porque es que es muy mecánico. Sí. Es muy de esperar que se te ponga enfrente, sacar el Stinger, disparar, que haga el locón y disparar. Y si te dispara el Stinger, cubrirte detrás de los bidones esos gigantes que hay. Es un poco sosete, a mi parecer. Uh-huh. A mí me dio el tiempo para hacer locuras. Por ejemplo, Kitian. Como hacer un locón y disparar para arriba a ver si va para abajo. Uh-huh. No pasa nunca. No pasa ya. Me quedé sin misiles. Sí. Ah, bien. Bueno, si te quedas sin misiles, que es algo que me ha pasado en esta última partida, y además fue tope de épico, como solo me puede ocurrir a mí en este tipo de juegos. Me quedé sin misiles cuando a él le quedaba un toque y a mí me quedaba otro también. Y fue como, ¡oh, no! Bien, pues tienes que irte a la parte de arriba derecha, donde hay una... Como una pasarela, una pequeña... Exacto, sí, donde se hacen respawn los misiles. Lo cogí y me cargué a Liquid, pero me costó... Bueno, yo sufrí mucho porque es que es muy tedioso al final. Y creo... No sé si la palabra es tedioso tampoco, pero creo que sí que es demasiado largo para lo interesante que es. Y creo que deberían quitarle o más vida a Liquid o más vida a ti, o quizás las dos cosas. La mitad de duración de ese combate sería perfecta. Sería perfecto. Sería perfecta, porque entonces, correcto, Sam. Lo que es intenso en la mitad de barra, con el doble, se hace cansino o soso o pierde fuerza. Va perdiendo fuelle. Sí, pierde fuerza. Sí, correcto. Esa creo que es la descripción. Pierde fuerza al final y es una auténtica lástima. También decir que es un momento en el que lanzas granadas chof y no sirve para nada. Porque, si mal no me acuerdo, el Liquid va en manual, no va con automático. ¿Ves cómo lo explican todo, Cristian? Y se ríe. ¡Qué tonto! ¡Tiene un manchado! ¡Has perdido un manchado! Mucho gracias a las granadas chof. Sí. Es tremendo, es tremendo. Me gusta más chof. En estos momentos son chof. Porque no ¿sabes? Es la diferencia vital entre una granada chof y una chof. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues básicamente acabamos con la amenaza del Hindi y tenemos que seguir con la aventura. Efectivamente, ya ese ascensor también, ¿no? Que no funcionaba y teníamos que esperar a que Hal lo arreglara. Sí. ¡Hala! Pues ya está, arreglado. Sí, sí. Tenemos sí, que esperar el combate. Pero hay sobrepeso. Efectivamente. ¿Y esa llamada de Emmerich? Sí. Oye, que me faltan ¿qué cosas? Casualidad, ¿no? Sí. ¿Qué oportuna esa llamada ahí en ese momento concreto de... Oye, hay cinco trajes ópticos que han desaparecido. Han desaparecido. Yo tengo uno y faltan cuatro. ¿Hay sobrepeso en el ascensor? Oye, pues sí hay sobrepeso. ¡Cuidado, Snake! ¡Está ahí! Y los tíos, en vez de dispararte, dicen... ¡Estás acabado, Snake! muy de están, malo, ¿no? Están esperando a que oigan por el pinganito. Y yo decir a Emmerich, sí, ¡están ahí! Con el huesecillo de la oreja, sí. No, a mí, es un poco allí. No, bueno. Con el rendimiento que ha tenido todo el juego, eso es un poco... Sí, bueno, es momento Metal Gear un poco... Y además, qué vida tienen esas piñas, ¿eh? Tienen una vida, pero... Sí. Loca, ¿eh? Bastante loco es todo el tema este. Sí, joder, normalmente los soldados Genoma te los cargas de cuatro disparos, pero estos tienes que tirarlo hasta cuatro veces para realmente acabar con ellos. Sí, sí, encima en el espacio reducido que va con cuidado te cosen a balazos. Yo lo que hago, mi metodología aquí es correr y disparar como un loco para que no me disparen ellos a mí, pero bueno, con una entre tantas otras, ¿no? Efectivamente. Bien, pues podemos continuar. Ya al bajar abajo, pues nos encontramos con ese árido territorio nevado, realmente increíble, en el que nada más bajar nos encontramos con que hay un sniper que nos está pegando tiracos. ¿Y qué sniper será, no? Pues será Sniper Wolf. Hemos sabido, además, en nuestra comunicación con Sniper Wolf, en este preciso momento en el que tenemos una conversación con ella por codec, interfiere Hal Emmerich, que interfiere Otacon. Y es que parece ser que Otacon siente algún tipo de aprecio por la asesina, por la francotiradora. Snake en un momento, en un principio, lo atribuye a lo que vendría a ser el síndrome de... ¿Perdón? Síndrome de Estocolmo, gracias Cristian, sí. El síndrome de Estocolmo, lo que vendría a ser un síndrome que realmente existe, evidentemente, y que ocurre cuando una persona está raptada, siente una especie de aprecio. Esto, yo no soy experto en psicología, me van a disculpar, pero parece ser que la persona que está secuestrada siente una especie de aprecio por su raptor, ¿vale? Y comienza... incluso puede llegar a puntos sentimentales, sí, incluso. E incluso el raptado puede llegar a desarrollar una especie de conocimiento de que está raptado por su culpa, ¿no? Y no por culpa del que lo ha raptado. Esto es una cosa que parece ser que ha ocurrido muchísimas veces y seguro que si buscáis información al respecto encontraréis más interesante que lo que os pueda decir un servidor. Hay muchísimos casos. Pero es muy interesante, ¿no? Pero sea amor o sea este síndrome de Estocolmo, la realidad es que Otacon siente algo por Sniper Wolf y sabe que en este enfrentamiento con Solid Snake uno de los dos va a morir y tampoco quiere que muera Solid Snake al fin y al cabo. Ahí entendemos por qué Otacon guardaba el pañuelo de Sniper Wolf con tanto celo, por ejemplo. Y es muy interesante porque vamos a ver una batalla realmente interesante, nutrida con esta increíble melodía. Yo creo que es uno de los momentos del juego, porque podemos acabar de ella en múltiples maneras. Yo creo que no hace falta que las enumeremos, pero una vez acabamos con la vida de Sniper Wolf, tenemos una conversación que yo creo que marca el devenir de todo el juego. Probablemente uno de los mejores momentos que hemos vivido, ya no solo en Metal Gear Solid, sino en toda la franquicia. Ojo. O sea, el pasado que tiene ella, ¿sabes a quién conoce? ¿Cómo lo conoce? ¿Con esta música de fondo? Sí, o sea, sí. El que no cabe con todo de puntas que no tiene corazón. Tú no eres una perra, eres una loba. Sí, sí, eres una loba. ¡Buah! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! De verdad. Sí, la verdad es que es un momento bastante sentimental. Todo, es que cuando aparecen los lobos, como se ha acabado, ¿sabes? Sí. La verdad es que es un momento. Los lobos aullando. ¿Cómo le pide que acabe con ella, sabes? Sí. Y él lo hace, pero es que lo hace con respeto, de verdad. Sí, o sea, hay una conexión ahí, o sea, es que se crea un vínculo súper especial con tu enemigo, con tu víctima, ¿no? Realmente es eso que dice un poco Otacón, es. ¿Puede haber amor en la guerra, no? O sea, ¿puede realmente aflorar los sentimientos en la guerra? Y ahí, pues, que a ver, naturalmente no es un sentimiento de amor, pero sí de respeto. Y es brutal. Sí, sí, sí. Realmente espectacular. Y cuando aparece Otacón y Otacón se echa a llorar al suelo, ¿no? Segunda vez que llora, sí, y más que llorará. Te quiero, te quiero. Es que se te encoge el corazón, de verdad, porque piensas, jope, pobre hombre, ¿no? Que realmente, qué mal lo está pasando. Sí, perdona, Cristian. El pañuelo, ¿no? El pañuelo. Sí, hombre, pero primero hay que pegarle el tiro. Un tiro. Un tiro. No va a ser el último tiro que vamos a ver en esta franquicia. Pero es un tiro que te marca. Un tiro que te marca porque el tratamiento del sonido en este momento te pone los pelos de punta. El silencio. El eco que tienes, el silencio. El eco de ese disparo retumbando por todo Shadow Moses, sabiendo que la vida de Sniper Wolf se ha apagado en ese preciso instante. Y que ha sido una vida de mierda la que ha tenido, además. O sea, que realmente entiendes cómo se ha acabado comportando como ha sido. Es lo que yo antes comentaba del gran background que tienen todos los personajes. Lo bien estudiados que están. Y entendemos muchas cosas. Si vemos a una Sniper Wolf en sus últimos minutos de vida reconociendo a Saladino en la cara de Solid Snake. ¿Quién diablos es Saladino? Ni más ni menos que el propio Big Boss, con el que tuvo contacto Sniper Wolf en algún momento de su vida. Y que te dejan realmente, Edu, acongojado, ¿no? Ante el transcurso y la vida de este Big Boss. Eso a mí me gustaría verlo en un videojuego de Metal Gear. Ya toca, día, ¿eh? Ya toca. Ya toca ver eso. Ya toca ver eso. Ya toca ver cómo conoce a Sniper Wolf de jovencita y la saca ahí de esa pobreza, de esa guerra, de estar escondida en esos edificios todo el día con bombas cayendo. O sea, eso hay que verlo. Me muero de ganas de verlo. No, aquí se nota ya el gran personaje que tendría que ser Big Boss, ¿no? Ese ¿quién es? Pero es que es tan importante, ¿no? ¿Qué representa Big Boss aquí, no? O sea, después te das cuenta que un poco gira todo a base de él, ¿no? Y aquí, sin conocer al personaje todavía, puedes entender un poco la grandeza de Big Boss y que quieran recuperar sus restos, o sea, que sea la condición de los terroristas para no lanzar la amenaza nuclear. O sea, empiezas a entender un poco realmente la grandeza de este personaje. Es muy interesante. Pues chicos, continuamos por lo que vendría a ser esta batalla. Una vez acabada, tenemos que cruzar una puerta que nos lleva al CD2. Aquí también decir que no hay marcha atrás. No hay marcha. Este es el momento. Ellos te dicen, oye, aquí te damos las seis llaves de acceso. Vuelve atrás por si quieres buscar algo. No voy a decir el qué. Y entra aquí que ya se acaba todo. El segundo CD, empieza otra cosa. Sí, sí, sí. Es un momento de que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No se puede definir mejor eso. Bien, yo creo que muchos nos asustamos cuando entramos por la puerta y salió el... ¿Sabes? El logo de Metal Gear Solid construyéndose como el de Game Over. Y piensas, no he hecho nada, solo he pasado una puerta. Incluye el CD2. Ah, bueno, vale, momento, no pasa nada. Pero yo me asusté, ¿eh? Yo me asusté todas las veces que he jugado, me he asustado. Sí, bueno... Es una tontería. Sí, pero bueno, sorprende, ¿no? Normalmente es, venga, pon el CD2 y una imagen, ¿no? Sale el logo. Sí. Hostia, ¿qué ha pasado? Sí, sí, he muerto. No, no he muerto, sencillamente que no... Introduce CD2, que vas a flipar. Sí. Y ya empieza el CD2, caballeros, lo que vendría a ser los altos hornos de Shadow Moses, y ya nos está sorprendiendo con algo que no habíamos visto casi en toda la mecánica del juego, ¿no? Nos encontramos con ese momento en el que tenemos que pasar por un saliente, y de ese saliente aparece una especie de plataforma que te golpea y te hace caer a la lava. ¿Hay alguien que no haya muerto en esa primera vez? Yo no me lo creo. O sea... Es un... ¡Pam! ¿Sabes? Sí. ¡Adiós! Ah, paso por la... ¡Bum! ¡Hala! ¡Joder! No hay quien se lo crea eso. Pero pasa, ocurre, y cuando te da una vez, mueres y flipas. Cuando me ha pasado dos veces, también, pero a la tercera ya no pasa. Yo lo que también te quería destacar, pero es algo que me pasó a mí personalmente, y es que pensaba que la Shadow Moses era el centro de operaciones donde hacían las pruebas del Metal Gear. ¡Uf! pero no, resulta que también es una fábrica. Uh-huh. Y aquí hacen todo el tema de la fábrica y, la construcción del Metal Gear. Uh-huh. No sé, me parece muy extraño. Es muy interesante ese concepto y es largo de explicar. O sea, uh-huh. Shadow Moses al fin y al cabo lo que deja, no deja de ser una base casi en secreto, que lo conoce la mínima gente posible, y que si se supiera de su mera existencia y de las cosas que están aconteciendo ahí, pues podría pasar algo realmente grave a los políticos de ese momento. Uh-huh. Y veremos a ver si pasa. Pasará, probablemente, evidentemente. Pues bien, pasado estos hornos, nos encontramos los dos ascensores de la mina, ¿vale? Porque qué ascensores más largos. Yo creo que te llevan casi al núcleo de la Tierra. Prácticamente. Sí, porque vaya prácticamente, dos ascensores. Vaya. Eso sí, lo que pasa en los ascensores, las conversaciones que tenemos ahí. O sea el juego... Lo que lleva al aburrimiento. Lo que lleva al aburrimiento. Se dispara ahí. Ahí el juego a nivel de guión se dispara en esos momentos. Sí. O sea, el descenso baja, pero la historia sube. Tenemos a una conversación cruzada entre Master Miller y Naomi Campbell y tú mismo, Solid Snake, en la que comienzan a ver unos datos que no cuadran, ¿no? Sí. Que si Naomi Campbell tuvo un abuelo que estuvo en el FBI y era japonés en los años 50, hablando de la mafia. Que está mintiendo. Está mintiendo porque allí había mucho racismo en esa época, no podía ser que fuera asiático ni Sí, y lo de la mafia, las investigaciones del FBI de la mafia no pasaron en Nueva York, sino que pasaron en Chicago y 10 años antes. Y dicen, Naomi. Ojo. Efectivamente, es un momento que a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque es el tema de que te están contando una pedazo de historia que alucinas y solo son dos imágenes hablando en un recuadro. Dices, pero por favor, ¿sabes? Ese sentimiento de decir, madre de Dios, pero sin vídeo lo estoy flipando, ¿sabes? Uh-huh. O sea, flipante. Es muy difícil hacer eso, pero lo consiguen. Y no solo lo consiguen, sino que además nos dejan con la boca abierta durante muchos momentos. Y más que nos dejarán. Porque sí. Master Miller, bueno, en fin. Bueno. Ya verás tú el Master Miller. Bien, pues bajados el segundo ascensor, en el segundo ascensor comienzan a aparecer unos cuervos que dices, ¿qué hacen estos cuervos aquí? ¿Qué está pasando? Pues sí, evidentemente te encuentras a Vulcan Raven una vez bajas a los frigoríficos de... Perdón, Cristian. Yo quería sacar el detalle de esos cuervos. A mí, esos cuervos me han comentado que se pueden matar y te llaman por el codec. Yo no sé cómo se matan tampoco. Yo no sé cómo... Sé que se pueden matar, pero no sé cómo. Sé que las ratas, por ejemplo, las puedes matar con el sniper. ¿Vale? Y si matas a distintos a estos animales, llega un momento que te llaman por codec y te avisan de que estás maltratando a los animales y que eres una mala gente. Y de hecho, Vulcan Raven, si matas a alguno de sus cuervos, te lo hace saber antes de empezar la batalla. Sí. Esto lo veríamos también más claro en los siguientes Metal Gears, en los que ya teníamos un sistema de apuntado y podíamos hacerlo sin ningún problema, y se nos llamaba la atención y decías, ¿para qué mato yo una paloma? En el Big Shell, ¿quién me manda a mí matar a una paloma? Porque me estás montando un follón, Rosemary, que se me están quitando las ganas. Y bueno, en fin. Rosemary, bueno. Ay. Uf, qué bien. Rosemary. Ay, Dios mío. Bien. Nos quejamos de Mailing. Ya ves. Pues bien, tenemos la batalla con Vulcan Raven, una batalla en la que se nos hablan de los juegos esquimo-indios. Un asunto realmente loco que he querido mirar. Dicen, tú serías una gran pieza comiendo, si no me equivoco, pescado tuco. Es un animal, ¿no? Una cosa que se hace en estos juegos esquimo-indios. De esta prueba no he encontrado. Pero sí que Vulcan Raven le dice a Snake, hombre, yo eso no, pero sí que soy un gran experto en la prueba de tirar orejas. Bien. La prueba de tirar orejas, bajo este nombre, puede parecer una auténtica sopla tontería, ¿no? No, pero se hace a temperaturas muy bajas y demás, sí, ¿verdad? Pero aunque te lo expliquen así, sigue pareciendo una tontería. Pero en el YouTube, amigos vintagers, puedes buscar este torneo esquimo-indio, estas olimpiadas esquimo-indias, y ver en qué consiste el estiramiento de orejas, ¿vale? Consiste en peña, que son tres veces más grande que tú, atadas a un cordel las orejas del uno y del otro, y el que tire más, gana, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se acaba? Se acaba cuando uno de ellos se rinde, ¿vale? Pero es que el estiramiento de orejas hace muchísimo daño, ¿vale? De la manera en que están puestos ellos, y de la fuerza que están aplicando, y el cordel que se está poniendo en estas pruebas, hace muchísimo daño, y es muy difícil aguantar. Por lo tanto, como bien dice Vulcan Raven, es más un ejercicio de espiritualidad que de dolor y de fuerza. Y es muy interesante, echadle un vistazo porque realmente os vais a quedar helados. A mí también lo que me gusta de este de esta conversación es como hay un coleguismo. Sí. Hay como una amistad, hay un yo cuido perros, tú también, es una cosa extraña. Me voy a referir. Sí, que... pero es que incluso eso, Christian, se nos explica de alguna manera cuando Naomi nos pregunta por nuestra relación con Grey Fox, ¿vale? Y Solid, al final, lo que viene a decir es que no le guarda rencor. ¿Vale? Que en la guerra no hay rencores, en la guerra son bandos enfrentados que obligan a hacer cosas. Y ese pensamiento lo vemos realmente puesto en casi cualquier personaje que está puesto dentro de Metal Gear Solid. Sí, pero digamos que este es el único personaje que antes de luchar muestra, con, no sé si es por su misticismo, pero es como una amistad contigo, ¿no? Sí. No tiene ese énfasis de matarte. Bueno, lo tiene, pero antes hay una conversación. Sí. Es como muy interesante. Es como un juego. Sí, para ellos es casi como un juego. Un juego tétrico, podríamos decir, pero un juego al fin y al cabo, un juego en el que uno vive y el otro muere, ¿no? Es una manera de verlo muy interesante. Pues bien, esta batalla, chicos, no sé si a vosotros os gustó. A mí es una de las batallas que más me gustan. Sí, es una batalla muy interesante, la verdad. A mí me gusta porque además la puedes afrontar de diferentes maneras. Puedes ir minando el camino con C4s y hacerlo estallar cuando tú quieres, mientras él hace su recorrido. Puedes usar granadas, puedes usar el Stinger, puedes usar el Nikita... sin que él te lo descubra para que no te lo reviente. Pues él va con una Gatling. Él va con una Gatling que es más grande que la Sagrada Familia. Que la de Predator es broma. Sí, totalmente. La de Depredador es broma. Es un combate muy interesante. Además, el entorno va cambiando un poco a medida que lo vas matando. Van cayendo bidones, con lo cual hay ciertos caminos que no puedes tomar. Es un combate, bien, es variado, es rico y lo puedes afrontar de maneras diferentes. Totalmente diferente al que comentábamos, el Hind D. Perdona, Cristian. Yo quería decir mi parida. Vale, que claro. A mí me pareció que estaba jugando al Bomberman. Porque iba colocando minas y iba llamando a la gente. No es ninguna tontería. De hecho, es maravilloso. Es muy interesante. Sí, poniendo las bombas en cada lado y va, boom. Boom, si bombas por al lado, pues petas. Bien. Sí. Interesante. Y lo petas tú, ya está. Sí. Muy interesante. No me parece ninguna tontería, de verdad. Pues, una vez acabado esta batalla, nos encontramos con otra de esas conversaciones místicas en la que al final Vulcan Raven, antes de morir devorado por sus propios cuervos, nos viene a decir que nos va a vigilar a lo largo de los años y estará con él a lo largo de los años. Muy, muy interesante eso también. Y de alguna manera lo veremos representado incluso en Metal Gear Solid 2. Sí. Sí, pero no podemos contar más. Bien, pues podemos seguir, por ejemplo, con el avance de Snake por este nuevo edificio de Shadow Moses y nos encontramos con, primero, una sala abarrotada de centinelas con metralleta, ¿vale? Que seguro recordaréis que está totalmente plagada la sala de estos centinelas y que solo podemos pasar echando una chaff, porque si no es absolutamente imposible. Tienes Stingers. ¿Cómo? Tienes Stingers. ¿Pero los Stingers para qué? Para apuntar hacia arriba y disparar a las cámaras. Ah, ¿y se rompen las cámaras? Claro. Ah, yo nunca lo había probado, amigo. Sí, Cristian, mira. Es maravilloso. Yo no lo había probado eso. ¿Tú lo habías probado? No, la verdad es que no. Yo tampoco, ¿eh? Ostras, ¿y se rompen las cámaras, Cristian? Sí, pero te hacen... Anda. No, de verdad es que no lo había probado. Hay un momento que no llegas de granadas. Ah. Y puedes lanzar Stinger. Sí. Pues qué interesante. Yo ya te digo que jamás lo había probado. No obstante, bueno, una vez pasado esto, nos encontramos con otro de los momentos de esos cinematográficos, a mi parecer, realmente interesante. Si es como que la cámara está puesta en una visión inferior a la del cuerpo de Snake y lo vemos avanzando por un pasillo. A medida que avanzas hacia el pasillo ya ves que hay unas patas bípedas de un robot y ya cuando acabas de cruzar el pasillo ahí tienes un contrapicado en el que la cámara corrige el ángulo y desde abajo muestra al Metal Gear. Vemos al es Metal espectacular. Gear. Ese traveling que va corrigiendo ángulo y lo va contrapicando es épico. Sí, es y además épico. Nos deja con la boca abierta de ver lo que realmente por primera vez hemos visto en vivo y con el propio motor del juego, con todo lo que ello conlleva. Hemos visto por primera vez a Metal Gear Rex ante nosotros y es un monstruo realmente enfermizo y difícilmente imaginable que podamos acabar con él. Sí, la verdad es que al principio asusta, ¿no? Dices, ¡buah! Y con esto me voy a tener que enfrentar yo. Menos mal que voy a coger los códigos y lo voy a desactivar antes. Sí. Hasta que llega el momento que ya hablaremos que flipas, ¿no? Uh-huh. Dices, me cago en... Bueno, pues subimos a los tres distintos pisos en los que está Metal Gear puesto y al final arriba vemos la cabina, una cabina donde se controla básicamente el funcionamiento de Metal Gear, en la que nos encontramos a Ocelot y a Liquid Snake comentando la jugada, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir en esta misión? ¿Y cuáles son los siguientes pasos a hacer? ¿vale? Entre ellos se nos nombra a un amigo de Ocelot llamado Gurlukovich, que vendría a ser uno de los jefes de mercenarios rusos uh-huh. más importantes, a los que se va a intentar llevar a cabo para este ataque terrorista que quieren llevar desde Foxhound. Y evidentemente también se está hablando de atacar no un campo, no lo que se vendría a ser un campo de pruebas nucleares, que era lo que en un momento estaba bien estaba pensado hacer, uh-huh. sino que se quiere atacar a un objetivo más palpable. Se quiere atacar a un objetivo en el que pueda llevar a resucitar de alguna manera la Guerra Fría, es decir, atacar a Rusia o atacar a Estados Unidos o incluso atacar a China. ¿Para qué? Para que realmente se vea un ataque nuclear real en el que se pueda trascender a los medios y en el que realmente se cree un conflicto entre Estados Unidos y las distintas potencias del mundo con el que poder estos Foxhound poder lanzar ese misil nuclear indetectable llevado por Metal Gear. Efectivamente, nosotros escuchamos toda la conversación. Sí. Hasta que parece que nos pillan. Sí, vale. Qué tonto, por cierto. Sí, qué tonto. A lo mejor es que realmente quieren que lo escuches. Es que se está cubriendo con un brazo fuera de la puerta, prácticamente. Es que, por el amor de Dios. Hombre, el Nick está gustico ahí, dice, no, fin, un poco de paz. Yo siempre he pensado que Ocelot lo sabía. Claro. Y no ha dicho nada, uh-huh. ¿sabes? Por ha dejado de escuchar hasta que le ha interesado. Efectivamente. Es mi teoría también. Hay un momento en la escena en el que mientras están hablando toda la conversación, se ve la cámara y se ve el tío agachado en la cámara y siguen con el rollo. ¿Sabes? Como diciendo, está ahí y está escuchando, gilipollas. Ya verás tú el pan. Sí, que es verdad que hay un momento de estos. Sí, ya verás tú el pan. Pues bueno, pues Ocelot saca su revólver. Vemos a Ocelot además que está con la mano cortada, evidentemente. Ocelot saca su revólver, nos pega un disparo que o le da la tarjeta al pase PAL y cae a lo que vendría a ser las cloacas, ¿no? De este centro, de este almacén del Metal Gear. Bueno, pues tenemos que escapar con la alarma, evidentemente, sin que no, en la medida de lo posible, intentando que no nos vean, aunque ya va a ser difícil, uh-huh. y llegar abajo y recuperar ese código PAL. Antes nos han explicado, evidentemente, que hay que insertar 3 códigos PAL para parar, en teoría, el lanzamiento, pero nosotros solo tenemos 1. Pero Ocelot ya se ha metido en la cuenta de Baker y ha conseguido hackear esa cuenta para saber exactamente qué se esconde detrás del código PAL. El código PAL se esconde detrás de algo muy simple. Es un código que sirve como 3 códigos. Para ello tendremos que aplicarle calor o frío para que se convierta en un código azul o un código rojo. Por lo tanto, tendremos que ir a distintas zonas para que el código PAL se enfríe y se vuelva azul o se caliente y se vuelva rojo y podamos usarlos de estas 3 maneras. Algo que en un principio parece fácil, pero que después no lo es tanto. Pero después iremos poco a poco explicándolo. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es recuperar ese código PAL. Hay 2 maneras. Una es a pelo, es decir, recorrer toda la cloaca, que no es excesivamente grande, para encontrar ese código PAL o usar el detector de minas para buscar los distintos objetos uh-huh. que están enterrados ahí. Ahí es donde nosotros podemos sin querer pillar la segunda bomba. Exacto. Y ahí podemos encontrar la segunda bomba que comentaba Cristian antes. Ahí está la segunda bomba, que dices, qué tontería, porque la han puesto aquí, pero bueno, no la han puesto. Yo la última vez que lo jugué ahora en junio la pillé y peté, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pues que me confié, pillé y dije, ah, será algo. Y de repente digo, ¡pam! Y digo, hostia, es verdad, la segunda bomba. ¿Y qué haces, Sam? Es que nunca me ha explotado. ¿Te mata? ¿O? Te mata. Ajá. Te mata, sí. Vale, sí, vale. Sí. Pasa que, claro, con el continúe apareces justo pues después del pasillo. Uh-huh. Pues bueno, vamos rastreando, conseguimos la tarjeta PAL. Y subimos arriba y aplicamos el primer código. ¿Pero quién tiene la tarjeta PAL? ¿Quién? La tenía Meryl, es verdad, que no lo hemos comentado. Ah, bueno, yo iba a decir que la tenía ahora. Ah, ahora Snake. Bueno, antes. Antes, Meryl. La ratilla. No, ah, es que hay 2 opciones. Si no llegas a tiempo, está. O sea, si llegas a tiempo, está en la cloaca. Pero si tardas un rato más, se la lleva la rata y tienes que esperar que salga del conducto de ventilación y matarla con el sniper, porque si te acercas mucho, la asustas. Bueno, pues usted, y una vez la matas, es como si despellejaras la rata y cogieras la... ¡Qué bien, qué limpio! Cristo, sí, Kojima. Sí. Anda, pero yo eso no lo había visto nunca, chicos. La verdad, sí. Me habéis dejado ahora mismo, ¿ves? Si es que pasan los años... Claro, es que hay muchas en realidad hay muchas maneras de jugar a Metal Gear y siempre hay alguna cosilla que Kojima ha hecho y no lo sabemos. Porque, uh-huh. claro, yo lo de la rata tampoco. Tampoco uh-huh. había visto nunca... Que directamente yo lo he visto una vez, lo de la rata. Mira que lo he jugado veces, pero de todas las veces, solo una. Porque claro, has de esperarte un tiempo determinado y demás, pero es chulo. Qué guay. No, qué curioso. Pues bueno, conseguimos el código PAL y ya podemos meter el primer código, que es el naranja, ¿no? Que vendría a ser el de temperatura ambiente. ¿vale? Uh-huh. O sea, temperatura normal. Entonces lo que tendremos que hacer es retroceder primero, si no me equivoco, al frigorífico, y después del frigorífico tenemos que aplicar el código azul, que es el segundo, y del código azul tenemos que volver otra vez a los altos hornos, coger el código rojo, pasar por el frigorífico para que no se nos enfríe, y bueno, parece difícil, pero al final es fácil. Y ascensor arriba, ascensor abajo, ascensor arriba, ascensor abajo. Y ahí, básicamente, exacto, lo que ocurre ahí en todo este desarrollo, que es bastante aburrido incluso. Es que no es ágil. No es ágil, no es ágil. No es una gran idea, creo yo, de desarrollo. Pero lo que ocurre aquí es que se nos explica ya casi todos los follones de este juego. Se nos explica casi absolutamente todo. Explica muchas partes y sobre todo parte que incumbe a Naomi, sí, básicamente. Aquí Naomi, digamos que en todo este desarrollo, lo que pasará es que Naomi se descubrirá el pastel y se descubrirá que Naomi Campbell, para empezar, no es Naomi Campbell. Naomi Campbell es otra persona, nadie sabe quién es exactamente, pero Naomi Campbell es una persona que ha cogido la identidad de Naomi Campbell, que desapareció hace muchos años y está haciendo un papel que no es suyo. Y que toda esa historia que contó en un principio, pues no existe, es mentira. Y está ahí. Y dices, entonces, ¿con quién está Naomi Campbell? ¿Con Foxhound? Siendo ex-Foxhound, ¿está todavía con Foxhound? ¿Es la espía que hemos escuchado hablar a Liquid? ¿No lo es? Uf, es complicado. Y encima la lía todo Master. Hombre, por supuesto, Master no calla, no ha dicho nada en todo el puto juego y ahora la empieza a liar. Sí, a lo sí. grande. Oye, Nate, pues creo que la Naomi es bastante sospechosa, Yo creo que va a huele ser puta, podrido aquí, También se nos explican varios follones. Sí, como le dijo la sartén al cazo, ¿sabes? Como el ejemplo de por qué moría todo el mundo de ataques al corazón. Fox Die, un virus que Naomi te inyectó junto con las nanomáquinas. Y que causa la muerte a cualquiera que esté expuesto a él. ¿Y esto lo sabía el coronel? ¡Oh! ¿No? Y Master Miller, ¿a ti no te puso una jeringuilla o una inyección o algo? La Naomi está, o sea, ahí metiendo pasta, sí. Y es luego, un campeón. Si ves el briefing, ves perfectamente el momento en el que te casca la jeringuilla. ¡Wow! Impresionante. Es impresionante, o sea, te das cuenta de todo el plan tratado de claro. Naomi, porque no sabes en realidad... Ella, tú piensas en un principio, dices, porque claro, también se descubre que es la hermana de Grey Fox. Claro, es Frank Jagger. Frank Jagger, dices, ¿es venganza? Hermanastra. Sí. Especifiquemos. Sí. ¿Qué es? ¿Es venganza? Tampoco. Porque ya deja claro que sí, pero que son situaciones de guerra y hay otros motivos. ¿Qué pasa ahí? En realidad, ¿sabes? Es un momento bastante interesante y sabes que Naomi la está liando todo. Sí. Lo está liando todo absolutamente. Y realmente hay algo dentro del jugador, o al menos dentro de mí, que quería pensar que Naomi no podía ser tan mala. E incluso tenemos una conversación con Naomi en la que nos explica mucho, ¿no? Y vemos que realmente ella ni siquiera nos odia ya, ¿no? Porque ha llegado a conocernos, ha llegado a ver que no somos lo que ella pensaba en un principio y se ha sorprendido de muchas cosas de ese Solid Snake, de ese personaje hecho leyenda, pero que al final no deja de ser más humano que cualquier otro. Vemos un desarrollo de ambos personajes, vemos una sinceridad aplastante por parte de ambos y comenzamos a entender muchas cosas de esta misión. Porque probablemente muchos nos preguntásemos qué llevaba Snake o el gobierno de los Estados Unidos a llevar a una sola persona a esta misión, cuando probablemente habría sido más fácil llevar a otros elementos, a otro ejército o cualquier otra batalla que pudiera llevar a este enfrentamiento a un puerto más rápido, a una solución más fácil. Pero es que Solid Snake, transportando el Fox Die, lo que iba a hacer básicamente era silenciar todos los elementos que estaban dentro de esa base. Era silenciar a todos los posibles cargos que pudieran dificultar la vuelta a la normalidad de los Estados Unidos de América. Y es sumamente importante que se infiltre él por muchos motivos y todavía no los conocemos todos. Pero ya comenzamos a juntar varias piezas del puzzle. Y sobre todo lo que llegamos a saber es que quizás el coronel Campbell, dentro de su papel, no ha sido todo lo honesto que se esperaba con nosotros. Y lejos de ser honesto, realmente nos ha mentido, nos ha llevado por el camino que ha querido y el coronel Campbell pues no se siente bien tampoco con eso. El trato del coronel, no sé cómo lo veréis vosotros, pero Edu, yo creo que también es sumamente interesante. Sí, la verdad es que siendo al principio dices, me estás ocultando algo y tal. No. ¿Sabes? Piensas, dices, sí, me estás ocultando algo, pero cabrón, di algo ya. Y la verdad es que cada vez cómo se va descubriendo él mismo, ¿no? Cuando ya más o menos empezamos a sospechar de él, ya nos vamos dando cuenta que no es del todo sincero. Y que en realidad también a Solid como que no le reprocha nada, ¿sabes? Como igualmente ha sido tu compañero, ¿sabes? La verdad es que es muy interesante. Pero hay una motivación detrás de esto, de este engaño. Hay algo detonante, ¿no? ¿Cuál es, este hombre cambie? ¿Cuál es, amigo Cristian? Pues el hecho de que esté Meryl allí metida, ¿no? Por supuesto. Porque también tenemos que descubrir muchas cosas de Meryl todavía. Sí. Y depende del final, las descubriremos. Efectivamente, es lo que iba a decir. Que según cómo hemos hecho la estructura, pues pasará una cosa a otra. Para mí llega el momento gracioso aquí, porque cualquiera que es eliminado de la conversación se va a una cárcel imaginaria. Una cárcel que no sabes que existe, pero existe. Existe. Oye, a la cárcel, está en la cárcel, no puede hablar contigo. No puede, pero siempre puede. Eso siempre. También es una cosa que da mucha rabia. Incluso cuando aparece Jim Houseman, pasan muchas cosas. Bien, llegaremos a ese punto. Edu, hemos activado el código PAL y oh sorpresa, ¿qué ha pasado? Pues que nos han engañado otra vez. Básicamente nosotros pensábamos que el código PAL estaba, o sea, que estaba activado ya Metal Gear y que el código PAL era para desactivarlo, y es mentira. Básicamente, al introducir la última llave que nos faltaba, se activa. Vaya. Metal Gear. O sea que todo Liquid nos ha engañado totalmente. ¿Quieres decir Miller? Master Miller. Anda. Aquí descubrimos también el percal que Master Miller en realidad era Liquid Snake. Aquí hay un facepalm bastante generalizado, creo, por parte de todos los jugadores, que veíamos sospechosamente parecida a la voz de Liquid Snake y del Master Miller. Pero aún así, la primera vez no caes. La primera vez, cuando ves que se quita la cola, le dice, o sea, la coleta que lleva el Master Miller, y dice, sí, hermano, y dices, ¡Oh, puta! Se te quedan los huevos como canicas. Sí, sí. Dices, no, otra vez. Madre mía. Soy tonto. Y además te avisa el Campbell como que han descubierto el cadáver de Master Miller y lleva 3 días muerto. Y dices, oh no. Claro, y te avisa mientras está activándose el Metal Gear y dices, ¿pueden parar los problemas? Pero te puedes llegar a hacer la idea a mediados del juego. ¿Por qué, Cristian? Porque hay momentos como el del helicóptero, sí, donde empiezas a llamar a todo el mundo buscando algo y no te contesta. Miller no contesta. Es verdad. ¿Por qué no contesta? Hay muchas veces en las que, evidentemente, y esto lo hemos probado, supongo, una vez, nos hemos pasado el juego, claro, en la que tenemos a Liquid Snake delante de alguna manera u otra, o sabemos que está ocupado, y cuando llamamos a Master Miller nunca nos contesta. ¿Por qué? Pues porque es él, básicamente. Sí. Básicamente. No sé si conoceréis el Metal Gear Awesome. ¿Vale? Sí, esos cortos de animación en Flash de parodia en Metal Gear Solid. Y la primera vez que nos encontramos con Master Miller en este corto, se escucha que está Master Miller dentro del Hind D, se escucha todo el sonido del helicóptero. Y Snake le dice, oye, están hablando por codec, le dice, pero ese sonido del helicóptero, y dice, no, son mis tripas, tengo hambre. Y además en la imagen se ve a Master Miller, que es Liquid, además con los colores de Liquid y tal, y una camiseta que pone, no soy Liquid. Y es gracioso. Metal Gear Awesome. De verdad, echarle un vistazo y descubridlo porque vale la pena. Sí, pues ya he hecho. Ya que la hemos liado, pues la única forma de destruir. De parar a Metal Gear va a ser destruirlo. Mm-hmm. Básicamente. Qué bien, ¿eh? Qué bien vivimos en Madrid. Qué bien se soluciona todo en Metal Gear. Sí, siempre estamos igual. Tú solo contra un enorme tanque que nos va a fastidiar todo el día. Vale, y si no has usado el códec, probablemente esta sea la primera vez que comiences a usar el códec como si no hubiese un mañana, llamando a todo el mundo. A ver a quién llamo. Nastasia, oye, ¿qué hago? Dispárale al visor. Otacón, ¿qué hago? No sé, tío, dispárale al visor. Pero aquí hay una frase de Emmerich, de Otacón, que es muy bonita. Ahora la tengo un poco divagando en la mente, pero dice, este arma tiene un punto... Tiene una debilidad. Y es, que yo la sé porque soy el creador, que es el radar. Uh-huh. Y entonces Solid Snake le pregunta, ¿qué gilipollas? ¿Para qué le dotas una debilidad a tu arma? Y dice, es que si no, no sería casi humano. Necesita ese toque, necesita esa debilidad para ser... que se pueda atacar de alguna manera. Sí. Es muy curioso. Bonito, sí. Es un concepto muy bonito. Sí, pero seguro que al tío Darren Stenck le encantaba ese concepto. Sí, vamos. Estaría flipando. Callado. Básicamente, lo que logramos al acabar con el radar es que la escotilla del Metal Gear Solid Ray, se abre porque tiene que ver el piloto, y si no se abre no podrá ver de ninguna manera porque no tiene radar. Entonces ahí es cuando Liquid podrá ser atacado, porque Liquid evidentemente se ha montado en el Metal Gear Rex. Pero nos hemos dejado una cosa: nos ha explicado Liquid muchas de las cosas de la vida de ambos personajes, porque parece ser que Liquid y Solid no es que sean hermanos, no, es que son experimentos clónicos de Big Boss. Los llamados enfants terribles. ¿Vale? Lo que vendrían a ser 7 hijos de Big Boss con una madre artificial. Una madre, ¿cómo se dice? Artificial, no, una madre. No. De alquiler. Una madre de alquiler con los genes de Big Boss. Tuvo a 7 hijos y solo sobrevivieron 2. No, sobrevivieron no, o sea, se cargaron a los demás para tener, para aprovechar toda la fuerza de los demás clones, sí, de los demás bebés y centrarlos en 2. Sí. Y una vez en esos 2, coger todos los genes recesivos, quitárselos a Snake, metérselos a Liquid y así dejar a Snake como el más molón de todos. Sí, y ahí está el rencor de Liquid, porque yo soy la basura, yo soy la mierda. Ese, pero sé 7 idiomas. ¿Tú cuántos sabes? 6. Oh, qué tonto. Sé uno más. Sí, ¿no? Ese rencor de ser como casi el conejillo de Indias y a la vez ser el proyecto desechado, ¿no? De claro, decir, es que tú no existes. Tú existes, ¿sabes? Gracias a mí, pero claro, yo estoy desechado y soy nadie, ¿sabes? Comparado contigo. ¿Quién es la madre? Agua. Agua. Vale. ¿Y quién es? ¿Solo son 2? Agua. Agua. Bien, bien. ¿Y en realidad Liquid es el débil? Madre mía, bueno. Madre mía, qué locurón. Muchas qué cosas. Locurón de historia. Bien, pues ahí nos han explicado gran parte de lo interesante, ¿no? Y además nos explica un poco también por qué quiere el cuerpo de Big Boss, ¿no? Básicamente para extraer los genes y potenciar y convertir a los soldados Genoma en los soldados perfectos. Imaginaos un soldado de Big Boss, un ejército de Big Boss. Solo los genes guerrilleros, creo que se llamaban, de Big Boss, implantados en las personas que componen el ejército Genoma. Pues estamos hablando de un ejército temible y probablemente invencible. Y es por eso por lo que quieren básicamente el cuerpo de Big Boss. Es muy interesante. Uh-huh. Y ya tiene un poco más de sentido. Y por eso los Estados Unidos están guardando con tanto celo el cadáver de Big Boss. Que luego, a la hora de la verdad, tampoco sabemos quién tiene exactamente el cuerpo de Big Boss. Pero alguien lo tiene. Alguien lo tendrá. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Ay, ay, ay. Madre mía. Bueno. Pues seguimos cuando vamos siguiendo el combate, nos van explicando las situaciones y tal. Snake, evidentemente, solo como que no puede aún. Es muy difícil cargarse a un Metal Gear así. Y aparece Gray Fox, ese ninja que nos aparecerá para ayudarnos a eliminar a Metal Gear Rex. Buah. Impresionante. Uno de los grandes momentos del juego. Ya llega, Tony. Sí. Uno de los grandes momentos del juego. Primero, porque nosotros ya sabemos que que Naomi y él son hermanastros. Evidentemente, tocará preguntarle por ello, ¿no? Y Frank Jaeger, Gray Fox, lo que nos cuenta es una terrible historia, ¿no? De muerte, en la que Gray Fox acabó con la vida de sus padres y no fue capaz de acabar con la vida de la niña Naomi. O como se llame, ¿vale? Pues en teoría, evidentemente, no se llama Naomi. Pero no supo acabar con ella y al final lo que hizo fue adoptarla e intentar darle una vida digna. Efectivamente. Y le pide que le dé un último mensaje a Naomi. Pide que le cuente la verdad. Pide que le cuente todo lo que pasó. Y encima sabemos muchas cosas de esta versión resucitada, ¿no? De Gray Fox. Entre ellas, por ejemplo, a lo largo del juego habremos hablado de la doctora Clark, o el doctor Clark, según el doblaje castellano, que es doctora, ¿vale? Es una mujer, no es un hombre, pero según el doblaje es el doctor Clark. Pues bueno, pues el doctor Clark, la doctora Clark, vamos a llamarla porque es lo correcto, murió a manos del ninja una vez resucitado, y bueno, y el ninja supo ver ese momento de Shadow Moses, y supo que Solid Snake estaría allí, suponemos, con una filtración de Naomi Campbell, y quiso cobrarse esa revancha tras su choque de cuerpos en Metal Gear. Sí, la verdad es que... De MSX. Sí, el 2, por supuesto. Exacto. Metal Gear 2 de MSX. La verdad es que es un momento muy... Es un momento que empezamos a ver el compañerismo que tienen Solid y Gray, ¿no? O sea, es bastante interesante. Y cómo se desarrolla todo lo demás. Todo el combate que tendrá Gray Fox contra Metal Gear Rex. ¡Lo voy a inmovilizar! Efectivamente, Gray Fox... ¡Lo voy a inmovilizar! ¡Qué random! Es el momento random del doblaje. El momento random del doblaje lo marca Gray Fox con esa frase que no entiendes por qué se dice con ese tono, ¿no? ¡Lo voy a inmovilizar! Y aquí vemos, pues, a Gray Fox luchando contra ese Metal Gear que, por desgracia... Es el último regalo de Garganta Profunda. También lo sabemos, que Garganta Profunda siempre está en contacto contigo. Y era Gray Fox también, Frank Jaeger. Uh-huh. Bonito, digamos, final que tiene, pobrecillo, con ese cañón al Omega Man. Sí, qué random. Muy random, pero me lo creo. Y antes de decir Hombre, por supuesto, dice la gran frase cuando Liquid Snake con el Metal Gear Rex consigue capturarlo y dejarlo, digamos... Ensartado casi contra la pared. Sí, contra la pared, pero antes de que Gray Fox perezca, consigue disparar con su cañón a lo que vendría a ser el sistema de radar y dejarlo inutilizable, por lo cual se tiene que abrir la escotilla. Y entonces ahí sí, amigos, le suelta para mí la que es la gran frase del juego. Un zorro atrapado es más peligroso que un chacal. ¡Wow! De verdad, porque evidentemente Liquid Snake explica que ellos no se él en sus prácticas no se dedica a cazar zorros, que lo que realmente se lleva en Oriente es cazar chacales, que son mucho más peligrosos. Y ahí es Gray Fox le dice eso, esa frase increíble. Sí, de, nene, pero yo tengo más huevos. Sí, sí, sí, pero yo soy un zorro atrapado y te vas a cagar de lo que es un zorro atrapado. Yo también destacaría un poco esa escena donde a punto de mira con el Stinger te dice, mátame. Buah. Y dices, que le doy al botón, no le doy al botón. Yo nunca le he llegado a dar el botón. ¿No le has dado nunca el botón? No, no puedes matarle. No puedes matarle. No puedes. No dice, no puedo matarle. Hostia, no, dice, joder, es mi amigo. Macho, no puedo matarle. Talo, joder, si está ahí moribundo ya. Ya murió una vez. Sí. No, pues te encuentras con ese momento en el que tienes que decidir, como bien dicen aquí los amigos Sam y Christian, tienes que decidir entre disparar a Gray Fox y matar a Liquid o no disparar y no matar a Gray Fox. Pues bueno, estás con el Stinger, tienes esa oportunidad y cuando intentas disparar no te deja. Efectivamente. Una auténtica lástima porque vemos la muerte de Gray Fox en nuestra cara, con una despedida evidentemente de Gray Fox, y el Metal Gear Rex pisa literalmente a Gray Fox y acaba con su vida. Uno de los momentos más tristes del juego, sin duda. Sí, uno de tantos, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que están entre ese momento y el momento Sniper Wolf, están muy a la par, ¿eh? La verdad es que es bastante triste ver cómo ese compañerismo se acaba de esa manera. La verdad es que, pobre, a mí me dio bastante pena. Hombre, mucha pena. Yo creo que es uno de los momentos más penosos en el más sentido... En más el triste. Sentido, más sí, triste. De pena, ¿no? De y la lástima. Y uno de los personajes más emblemáticos, tal vez. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Le pillas más cariño, además. Porque al final es que... Es un personaje que está hecho para que te guste. Y es que si no te gusta Gray Fox, tío, eres mala persona. Es que es imposible que no te guste Gray Fox. Es así. Gray Fox te debe gustar. Y su muerte, pues, te debe saber mal. Yo mataría porque saliera en Rising, ¿eh? Me da igual cómo, pero que saliera Gray Fox en Rising. ¿Te imaginas? Sería un fanservice absoluto. Yo lo firmo, yo lo firmo. Pero si ese juego del fanservice, yo lo firmo ya. Pero ya. Bueno, habrá que ver Platinum qué hacen. Sí, pero... sí. Yo creo que nos van a sorprender con muchas cosas. Bien, pues estábamos comentando precisamente ese último round contra el Metal Gear Rex, en el que ahora sí, con la visión abierta, con la escotilla. La boca. Qué triste estoy hoy con los comentarios. Eso es una mandíbula. Sí, o sea, con la escotilla abierta podemos disparar por fin a Liquid y podremos acabar con Metal Gear Rex en este segundo combate en tan poco tiempo, ¿no? No es muy difícil, francamente. No, la verdad es que es un combate más que difícil, es un poco larguete, pero no es complicado. A pesar de ser largo, es como comentábamos antes con Sam, no es más largo, por ejemplo, que el del Hind D. No, la verdad es que no. Es mucho más. Es más ameno. No, sí, sí, hombre. Es lo que digo, quizás el juego, uno de los puntos bajos es ese combate con Hind D, la verdad. Pero bueno, como has dicho, destruimos a Metal Gear Rex, pero no a Liquid. Obviamente. Por supuesto. Pues falta el combate de machos. Efectivamente, con esos dos tíos pegándose sin camiseta. Ay, hombre, por favor, esa escena. Solo les falta untados de aceite, ya sería ya perfecto. Y con esa Mary. Volvemos a encontrar a Meryl por fin. Hacía mucho que no la veíamos. Desde que recibió el balazo de Sniper Wolf no habíamos visto a Meryl. Con una bomba, ¿no? ¿Una bomba? No, es verdad, claro, la bomba ahí puesta. Sí. Si no acabamos el combate a tiempo, pues... Yo quiero que me expliques un poco aquel vídeo de Time Attack que viste. Tan bizarro. Hay un vídeo en YouTube en el que se pasa el juego en categoría Big Boss, ¿vale? Sabemos que cuando según te pases el juego te dan una serie de categorías y evidentemente se te premia por ello. Pues bien, resulta que en este Time Attack que vimos, en este vídeo que se pasa el juego al completo en YouTube, la batalla con Liquid Snake encima del Metal Gear Rex se resume en dos piños y lo lanza fuera del Metal Gear Rex, algo que yo no he sido jamás capaz de hacer. Yo tampoco. No sé cómo lo hace, pero la batalla Sam dura 5 segundos. 5 segundos. Es imposible. Yo no sé cómo lo hace. Este tío debe ser el amo. Por supuesto. Y tiene que tener el juego totalmente estudiado. Sí, yo no sé. Efectivamente. Se habrá pasado el juego ¿Cuántas veces? Porque no, es que no lo sé. Millones, no lo sé. Porque para lanzar a Liquid de dos golpes y acabar el combate, hostia. Tienes que saber lo que haces, ¿eh? Tienes que saber exactamente qué estás ejecutando ahí. No, es muy difícil. La batalla no es excesivamente complicada. De hecho, hasta es realmente épica. Pero, hombre, quizás si hubiéramos tenido más opciones a la hora de hacer golpes y tal, pues habría estado mejor, ¿no? Pero bueno, es que es el problema del cuerpo a cuerpo de Metal Gear Solid, que es un poco arcaico. Sí. Y no permite hacer demasiadas virguerías y, claro, limita el combate a puño, puño, puño, patada, sí, y sí, echarlo sí. para atrás. Esquiva y vuelve. Esquiva y vuelve. Y si te quedas ahí justo en la cornisa, pues da la acción para levantarte. Si es que hasta la llegada del CQC en Metal Gear Solid 3, yo creo que el sistema de cuerpo a cuerpo de Metal Gear siempre ha sido bastante... Sí, porque en el 2 también era similar. Sí, sí, por supuesto. No había gran cambio. También decir que a lo mejor es que querían hacerlo un poco simplificado para aumentar un poco una dificultad un poco inexistente, porque el juego difícil no es, uh-huh. pero también el hecho de darle realismo. Probablemente. Porque si en la beta podíamos ver a Solid Snake pegando patadas voladoras, sí. y aquí se las anularon totalmente. Sí, puede ser, Cristian, puede ser una de tantas realismo. Cosas. Pero al final es eso, ¿no? Que echamos un poco de menos ese aspecto. Pues bueno, caballeros, una vez hemos acabado con Liquid Snake, en lo que parece su muerte, cayendo de una altura realmente altísima desde lo alto del Metal Gear Rex, porque no hemos analizado una cosa, ¿eh? No hemos analizado lo increíblemente épico que es la batalla entre dos hermanos gemelos, o clones, o como queréis llamarlo, encima de Metal Gear Rex, con una caída que supone la muerte del que caiga. Realmente espectacular y realmente épico, ¿eh? Uno de los momentos más épicos de todo el juego. Digo, digno de cine este momento. De estar en el cine y decir, venga, el clímax, que se acaba ya esto. Bueno, pues una vez acabado con Liquid Snake, aquí pueden haber dos caminos, ¿vale? Dependiendo de lo que pasara en la sala de torturas. El camino en el que Meryl no despierta, está muerta, o en el camino en el que Meryl está viva. Entonces nos acompañará. ¿Qué pasa, Edu, si está muerta? Básicamente, si está muerta, pues nos tendrá que acompañar a otra persona, uh-huh. porque en cierto momento del juego se necesita un conductor, básicamente. Y sería Ocelot, en este caso. Otacón. Ocelot, no, Otacón. ¿Te imaginas? Pero, Ocelot. Otacón. Sube. Sube, que te pues llevo. Eso, tenemos, sube, que me falta un brazo. Tendremos la opción de que Otacón, pues... ¿Conoces a Eva? Sí, pues venga. Otacón nos lleve o que nos lleve. Y si está viva, pues ese será el papel de Meryl, básicamente. Yo quiero destacar el hecho de que hay un momento de Meryl, si la dejas viva, que te dice la frase tío bueno. Uh-huh. En el doblaje. Sí. Qué mal. Dice, estás este traje te hace que está tío bueno o alguna cosa no, así lo dice. No mola nada. Sí, ¿qué pasa? No mola nada. Es que queda como muy cutrongo ahí, ¿no? Dice, no me lo puedo creer. Chacheando por Snake. Meryl, estabas muriendo, te acabas de despertar y ahora te vas a preocupar de momento romántico con Snake. No sé, yo me acuerdo que la primera vez que lo pasé lo pasé con la muerte de Meryl. Uh-huh. Y yo hasta cierto momento pensaba que era el final real del juego. Todo el mundo lo pensábamos, creo yo, ¿eh? Porque claro, ¿cómo? Yo primero fue con Meryl. Sí, yo también, sí. Pero yo pensaba que el final real de este juego era la muerte de Meryl. Y no lo es. O sea, según los acontecimientos que ocurren en Metal Gear Solid, en toda la saga, el final real es que Meryl esté viva, ¿vale? Porque Otacón, en teoría, no muere en el otro. No. Algo que pensábamos que sí ocurría, no, no, muere. No muere. Se no. queda atrás, se queda logra atrás, huir, y pero de no hecho, muere. El propio Solid Snake le pide al coronel Campbell que lo recoja. Que lo recojan. En este caso le piden que lo... Que no me sale ahora la palabra. Pero bueno, el caso es que no muere, como pensaba yo hace años. ¿Crees que es un canon esto? Yo claro que es un canon. ¿Crees que sí, es un canon que tengan que elegir de dos finales cuando no es una cosa junta? No sé. ¿Tú crees que tanta amistad entre Otacón y Solid se puede forjar si lo deja allí en Shadow Moses quemándose? No, pero es que es incluso el propio Otacón quien lo pide. Pero es que no se queman porque no llega a ver el lanzamiento nuclear, Cristian, acuérdate. Pero claro. Se está ardiendo todo el Metal Gear. No, pero una cosa es el Metal Gear y otra lo que sucede en toda la base de Shadow Moses. Yo pero te aseguro que esta vez que me lo he pasado, estas dos veces que me lo he pasado, he intentado ahondar en ese asunto que la verdad es que me sonaba extraño y he querido estudiar todo ese momento, ¿no? Y... Primero, Otacón te pide que te marches. Segundo, no hay lanzamiento nuclear, porque te lo dice el propio Campbell al final del juego. Y tercero, no muere porque no puede morir de ninguna manera, a no ser que se pegue un tiro él y no se lo va a pegar. Y además, en la historia de Metal Gear vemos que no muere. y Merir sigue viva en la historia de los Metal Gear. Por eso te digo que creo y estoy convencido de que es canon. Totalmente convencido. Yo veo una amistad muy forjada en los otros Metal Gear. Hombre, pero porque algo sucede entre Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2. Evidentemente, entre ellos la fundación de Philanthropy, pero no vamos a entrar ahora en esto. Floja. Pues bueno, después de esto tendremos que escapar de allí, porque está todo reventado, está todo que se está cayendo y tendremos que huir básicamente. Y nos llevamos a un sitio donde, pues mira, hay un coche. ¿A vosotros os gusta esta parte? No. ¿Verdad que no? No, la veo muy forzada, o sea, es muy peliculero. Y sé que Kojima lo quería hacer porque es peliculero, el típico vamos a huir de aquí, todos los enemigos vamos a huir. Aparte es que el sistema de apuntado va lento, falla mucho, falla mucho. Falla más que una escopeta de feria. Es corto, porque podría haber sido largo. Es corto. No es tan pesado como podría haber sido. Pero es que luego aparece, perdona Cristian, sí. Bueno, solo decir que es una escena un poquito difícil. Sí. Porque te recuerdo que solo tienes un ratio. Y el ratio no te lleva más de media barra. Pero es difícil por el apuntado. Por el apuntado. Sí, es bastante simple todo lo que pasa, pero el apuntado pues lo falla. Y ya cuando vemos que mientras vamos subiendo aparece Liquid, que aún no estaba muerto, el otro coche. Pues... Eso es un venga, va. ¡Hermano! Y mierda, otra vez contra él. Y aquí pues ya se dispara un que poco me voy con el vosotros, sistema, el sistema de apuntado, pues ya vemos que no es del todo correcto, porque vemos que como no podemos apuntar bien o bueno. Y además Liquid es el puto amo. Claro. Te pega una hostia con el coche, te dispara y de un puto disparo con una metralleta te acierta en toda la cara. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues suerte que tenía los genes malos, macho, porque llega a tener los buenos. Efectivamente. Y no veas. Ah, pero tiene los malos. Eso parece. Veremos a ver, veremos a ver. Pues bueno, seguimos esta persecución tan épica y tan peliculera y hasta que llega el final, el cual salimos, explota toda la base, salimos disparados y vemos como el coche de Liquid va dando tombos hasta que parece ser que se acaba, ¿no? Se acaba el túnel, salimos del túnel, vemos con la luz del día que ha llegado por fin a Alaska, después de tantas horas dentro de Shadow Moses, los dos coches estrellados en la nieve, pensamos que Liquid ha muerto, nosotros estamos atrapados por el propio coche que está encima de nuestras piernas, ni Meryl ni Snake se pueden mover, y oh sorpresa, Liquid Snake sigue vivo. Está vivo, y se va acercando a nosotros con la intención de acabar con nosotros, básicamente. Pero, en mitad del camino... parece que a un paro cardíaco y al suelo. Fox die. Anda. Pero entonces vamos a ver. Fox die ha hecho daño a... porque esto no lo hemos contado. A Decoy Octopus, que en realidad era el jefe DARPA, el primer jefe DARPA que nos encontramos, no el tipo sin sangre, ese era el jefe DARPA de verdad. Decoy Octopus es un miembro de Foxhound, experto en disfraz, que toma la apariencia de el jefe DARPA e incluso se inyecta su propia sangre para pruebas de sangre o lo que sea, poder dar la sangre del propio jefe DARPA, una cosa muy loca y muy friki, porque al fin y al cabo son freaks, son monstruos, ¿no? De feria casi cada uno de ellos, y Decoy Octopus era uno de ellos. Pues bueno, se cobró la vida, este Fox Die, de Decoy Octopus. Se cobró la vida, evidentemente, del director de Armstech, del presidente de Armstech. Se ha cobrado la vida de Liquid Snake. ¿Se va a cobrar nuestra propia vida? Porque no sé si lo hemos comentado que el Fox Die ataca genéticamente a códigos genéticos concretos. Concretos, exactamente. ¿Lo dijimos o no? No lo hemos dicho. Ah, vale, vale. Es que, bueno, claro, que es muy importante. Ahora, porque, por supuesto. Claro, si se supone que Liquid y Snake son gemelos idénticos, si le ha afectado a Liquid, tienen el mismo código genético, con lo cual si le ha afectado a Liquid, Snake tiene el culo prieto. Sí, le va a afectar de una manera u otra. Después veremos cómo le afecta, pero probablemente le va a afectar. Hombre, básicamente el Fox Die se creó para acabar con esos y silenciar también a Snake. Claro, porque es otro de los que ha estado involucrado y no quiere que nadie se sepa de ese incidente. Porque desde las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos, primero se quiere acabar de la manera más silenciosa posible con todo el acontecimiento de Shadow Moses, con un elemento portador del Fox Die que pueda acabar con la vida de los distintos involucrados en este proyecto, pero no la del jefe DARPA. El jefe DARPA muere por ser otra persona. El jefe DARPA ya estaba muerto después de que Ocelot intentase sacar la información y se le fuera de las manos esa tortura, ¿no? Nada descarta de todos modos que DARPA no estuviera dentro del proyecto Fox Die. Claro, porque en teoría DARPA tiene que salir vivo. Claro, si se cargan al presidente de Armstead, ¿por qué no se han de cargar también a DARPA? Pero como que ya ha muerto a manos de Ocelot, pues ya, nunca se sabrá. Ya es tarde. Sí, pero bueno, también destacar el hecho de que si Octopus tiene la sangre de DARPA, podría haber afectado al jefe DARPA. Le ha afectado a Octopus, porque ellos ya tenían el Fox Day metido en las venas, ¿no? Correcto. Bueno. Puede ser también, es otra manera de ver las Todos cosas. Son hipótesis. Son hipótesis, pero es muy interesante y es una de las cosas que tanto nos gusta de Metal Gear, ¿no? Todas estas hipótesis, que al final hay muchas que están contestadas y casi ninguna que no esté contestada. Yo creo que casi todas están contestadas. ¿Qué es lo que pasa? Que contra más sabes de la saga Metal Gear, más difícil es realmente verla desde la perspectiva de Metal Gear Solid 1, porque es prácticamente imposible, y creo que nos vais a saber perdonar, ver desde una perspectiva virgen Metal Gear Solid conociendo Metal Gear Solid 2, 3 y 4. Es que es prácticamente imposible. Prácticamente imposible, porque ya, por ejemplo, el personaje de Ocelot, es que sabiendo todo lo que sabes, yo no sé cómo verlo en Metal Gear Solid. No sé verlo desde la óptica inocente de un tipo que ha conocido a Ocelot en ese juego. Porque me es imposible, me es absolutamente imposible. Y eso si nos paramos, por ejemplo, con Ocelot. Pero si vemos Roy Campbell, si vemos a Meryl, si vemos al propio Snake, a Otacón, es que es imposible, es que es muy difícil verlo desde esa prisma. Se puede intentar, pero es que es sumamente imposible. Sí, la verdad es que habiendo jugado a otros Metal Gear, volver a jugar a Metal Gear Solid te hace pensar en, hostias, si es que esto es esto, es que no hay más, ¿sabes? Antes cuando jugabas a Metal Gear Solid decías, oh, qué buena historia, parece que cierra, sí, excepto por lo que viene después de los créditos, ¿no? Que sí, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos, ¿no? Pero parece eso, ¿no? Una historia que más o menos cerrada, ¿no? Uh-huh. Has acabado con los enemigos, contigo no se sabe qué va a pasar, pero bueno, vivirás la vida que tengas que vivir, uh-huh, básicamente, ¿no? Vamos a poner, si te parece, aquí el punto del libro, Edu, y vamos a intentar acabar con este Metal Gear Solid, la historia de este juego. Puntos importantes. Yo creo que el primero es el caso de que Meryl haya muerto. En el caso de que Meryl haya muerto, el coronel Campbell tiene una confesión que hacernos. Y es que Meryl no es que sea su sobrina, sino que en realidad es su hija. Por eso ha intentado defenderla tanto, tanto, tanto. Algo que si sobrevive no sabes hasta el 4. Exacto. Es imposible saberlo. Y de hecho, mucha gente en el 4 probablemente se quedó loca con este asunto. Yo me quedé loco. Claro, porque Me lo pasé hace tantos años con el final de Otacón que ya ni me acordaba. Y como, uh-huh, que siempre prefería acabármelo con ella, porque la recompensa que te dan me interesaba más, que te dan la bandana. La bandana. Pues ya ni me acordaba, claro, y en el cuarto me quedé loco, uh-huh, pero loco, loco. Sí, sí, pero es brillante que te lo explicasen antes, ¿no? Pero claro, si no lo has visto, porque es probable que no hayas visto ese final, ¿cómo lo sabes entonces? Es imposible hasta cierto punto, a no ser que miras los sucesos de Shadow Moses escrito por Nastasia Romanenko en el Metal Gear Solid 2, pero eso es otra cosa también que no deberíamos hablar ahora. En todo caso, tenemos ese punto, y en el punto en el que Meryl esté viva, pues Meryl y Solid van a intentar vivir su propia vida, y sabemos el nombre de Solid Snake, que no es otro que David. O sea, que la persona detrás del personaje es David. Qué curioso también. Sí, sí, la verdad es que es muy curioso todo cómo se desarrollan estos sucesos, y más que no nos dejan claro qué va a pasar con Snake y su Fox Die, ¿sabes? Mm-hmm. Que dicen que, claro, que también actúa de manera diferente a la persona, mm-hmm, y en este caso, pues no se sabe qué va a pasar con él. Naomi le dice algo así como, tú no te preocupes por el Fox Die y tú vive. Y yo creo que Solid por dentro está pensando, es fácil decirlo, guarra. Es fácil decirlo. El que lleva el Fox Die soy yo, zorra. Que a lo mejor me duermo hoy y mañana no despierto, ¿sabes? qué incertidumbre de vida que le espera a Solid. Claro, aquí ya a partir de aquí es la tortura de saber la fuerza. Más bien yo creo que va... ¿Cómo va a representarse el Fox Die el cuerpo de Solid? Yo creo que ahí quieren jugar el típico papel de, si no te arrepientes de nada, si vives tu vida y si afrontas bien el tema, pues si no te rindes nunca, pues te llegará más tarde la hora de la muerte. Pero qué bien, qué de ayuda, Naomi. Y probablemente sea random. Sí, es random, es que es totalmente random. Y no le pedí ni disculpas. No, es del rey, bueno, tú mataste a mi hermano. Sí, bueno. No está bien, Naomi. No, pero bueno. Vemos ese final también estupendo en el que Meryl y Snake se alejan con la moto de nieve y se van pues a su casica en Alaska. Sí, con esa relación amorosa que dices. No me la creo. No me la creo. Yo no me la creo. Es que yo lo siento, en 8 horas no te da tiempo. En 8 horas no te da tiempo, mucho te da tiempo a querer tener un final feliz con ella. Ya está, pero a tener ese amor desenfrenado y ya vamos a hacer una vida juntos y pilla la moto y tira para casa. Pues yo creo que hasta ese punto es bueno Metal Gear Solid, porque después en Metal Gear Solid 2 sabemos que la relación no fue bien. ¿Sí? Y era lógico que no fuese bien. La culpa fueron de los perros. Probablemente. Muchos perros en la casa. Muchos perros en la casa, o Tacón también ahí chupando del bote, probablemente. También. No... Pero la relación sabemos que entre Meryl y Solid, esto evidentemente es algo que acontece después del propio Metal Gear Solid, sabemos que no fue bien. No sabemos exactamente por qué motivo, pero sabemos que no fue bien. Y si te lo paras a pensar, incluso en esas pocas horas haber nacido ese amor, es que era prácticamente imposible. Por lo tanto, era normal que pudiese pasar algo así. Y que ocurra, pues yo creo que también en parte es brillante. Creo. Sí, la verdad que sí. Bueno, son las relaciones de los videojuegos, ¿no? Esas relaciones amorosas que tantas veces hemos visto decir, pero a ver, ¿cómo ha pasado esto, no? Sí, yo creo que ya lo dije en el especial del Resident Evil, que decía Ada Wong y Leon, ¿cómo coño salió esa relación ahí forzada, no? Pues aquí lo vemos tal cual. Algo también. Así, algo así. Pues por parte de Otacon, no sé si querréis decir alguna cosa más. Hombre, yo es lo que decía al principio, pensaba que era el final auténtico, ¿no? Básicamente por el tema, me creía más el hecho de que Otacon saliera de ahí a ayudarte antes que Meryl sobreviviera. Pero después viendo los dos finales son totalmente... Es que, bueno, el canon es el de Meryl, básicamente, por lo que ya sabemos en Metal Gear 4, así que mucho no hay que explicar tampoco. Entiendo. ¿Queréis hablar alguna cosita más de la historia de Metal Gear Solid, caballeros? Pues pocos puntos quedan, creo yo, que probablemente los habremos dejado algo, pero que tengamos que tratar sin meter a otros Metal Gears de por medio, porque es un tema difícil, porque es un hastío, si quisiéramos podemos aquí sacar miles de cosas también. Es que podemos hacer mentalmente. Perdón, Cristian. No, yo suelo decir que como tampoco aquí soy lo que soy y no juego a otros Metal Gears. Me pareció curiosa la conversación del final. Hombre, qué tontos somos, tío. ¿Cómo vamos a pasar esto sin hablar de la conversación del final? De señor Solidus. Ah, vale. Porque al final del juego, cuando ya han pasado los créditos, unos créditos en los que vemos muchas imágenes de Alaska, muy guay todo, cuando pasan los créditos, de golpe el silencio inunda el logo de Metal Gear Solid, o las letras, mejor dicho, que ponen Metal Gear Solid, y se escucha a Ocelot teniendo una conversación con alguien. Una conversación sobre, no ha quedado nadie, no te preocupes. No, nadie sabe de tu existencia. Sí, se piensa que él es el bueno. Jiji, jaja. Y dice, no sabe que usted es el tercer clon que sobrevivió. Y dices, oh my god. Y dice... Tampoco sabe que él es el de los genes recesivos y no liquid. Y le llama Solidus y dices, vaya. Ah, vale. Y dices, cuando todo ya no puede empeorar esto, le dices, sí, no se preocupe. Señor presidente. Oh, Dios mío. Y se oye chan chan. O sea, George Sears, presidente de los Estados Unidos, es Solidus, el tercer clon de Big Boss. Madre mía, trillizos. O sea, Liquid Snake, Solid Snake, Solidus Snake. Pero es que Solidus Snake no solo es un clon de Big Boss, sino que además es un clon de Big Boss, presidente de los Estados Unidos de América. Es impresionante. Si te lo paras a pensar todo lo que lleva a eso. Todo lo que lleva a eso a lo largo de lo que será el futuro de la serie. Y es realmente espectacular si te lo paras a pensar como un icono, como Big Boss, esté dominando bajo un clon suyo en todos los Estados Unidos de América. Es realmente escalofriante si te lo paras a pensar. Sí, y que Ocelot está trabajando para ellos. Ocelot está trabajando para él y no estaba metido dentro de Foxhound, sino que era otro espía más de este movimiento. ¿Me estás diciendo que el Dr. Octopus es presidente de los Estados Unidos? El Dr. Octopus es presidente de los Estados Unidos, pero no entraremos tampoco en eso. No, para nada. Pero es un final, realmente un broche de oro a una aventura que ha sido realmente espectacular y que creo que no ha dejado indiferente a nadie, y que todo jugador que ha podido disfrutar de él pues ha sabido verle muchos de los puntos interesantes que convierten a Metal Gear Solid, probablemente, como bien decíamos hace ya un par de horas, en uno de los juegos más increíbles que hemos visto en una PlayStation. Yo creo que está, no sé si entre los mejores de la historia, ¿vale? De los Metal Gears, la verdad es que lo deja un muy buen nivel. Yo es que lo pondría de eso, de uno de los mejores juegos de la historia, este Metal Gear Solid. No hay mucho más que decir, básicamente. Bueno, y podríamos estar horas, evidentemente, pero nos volveríamos locos. Sam, ¿cómo te deja a ti el final? A mí el final me deja patitieso. Patitieso, porque realmente te deja además con las ganas de decir, ¿habrá más? Jope, si habrá más. Claro, es que por aquel entonces no te lo planteas. Uh-huh. Pero cuando ves ese final dices, hombre, pues quizás sí. Y sí, naturalmente, años después, pero vamos, tiempo después. O sea, lo que hay que esperar para poder ver cómo avanza y ver al señor presidente en cuestión y toda la demás trama, telita. Tela. Telita. Hay que esperar bastante. Pero te deja helado, te deja helado. Sí, te deja, vamos. Yo aplaudí. Eso sí que lo recuerdo. Yo me quedé sin manos, desde entonces estoy sin manos. Tuve que ir al hospital a mirarme estos muñones porque de tanto aplaudir me rompí las manos. Perdona, Cristian, antes de que diga más gilipolleces, cuéntenos usted. El que, bueno, sinceramente, a mí me dejó difuso y estasiado. Uh-huh. No, pero digamos, a mí no me dio la continuidad de volverlo a jugar en Metal Gear Solid 2, por problemas míos mentales. Uh-huh. Pero la verdad es que el juego es maravilloso. El primer Metal Gear es un juego maravilloso, muy bien construido, muy bien hecho. Y que disfrutaste mucho, además. Sí, yo disfruté mucho. Me lo ventilé 3 veces por varios motivos que vamos a especificar, como son el motivo de los trucos o las recompensas. Sí. Ya sabéis. Camuflaje óptico. Bandana. La cámara. Maravillosa cámara para ver hombres perro. Y fantasmas, hombres perro, niños, bebés, lo de todo. Sí. Y luego los trajes especiales. ¿Trajes especiales cuántos hay en realidad? ¿Lo sabéis? Yo sé que hay 2. Y en el integral hay 3. Yo sé que está el traje de Snake, que va como de traje, como James Bond. De James Bond. Luego juraría que había un traje para Meryl que era de Solid Snake. Integral. En integral, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y cuál es el otro que nos falta? El de Ninja. Que va de rojo y azul como Spiderman. Vale. Ahora todo me cuadra. Pero eso nunca lo he visto, ¿eh? Debo pero reconocer. En el Metal Gear original, el europeo, no está el traje de Meryl, que le hace ese culito tan bonito. Ole. Pues sí. Vale. Pues eso no lo sabía yo, el tema de los trajes del traje este del integral. Uh-huh. Y la verdad es que es eso, al final el hecho de después de los créditos te deja bastante bastante flipado, ¿no? El hecho de saber que hay alguien más ahí y el hecho de poderte imaginar que lo continuarían, pero no saber cuándo. Uh-huh. La verdad es que es bastante interesante, porque de hecho ese es el tema este de no haber conocido la saga Metal Gear hasta aquí y no saber si esto podía tener una continuidad, ¿no? O sea, dado el éxito que tuvo, te lo podías imaginar, pero era difícil. Uh-huh. También. Metal Gear Solid para mí fue muchísimas cosas, evidentemente, pero yo creo que fue la sensación de jugar a algo realmente adulto siendo un niño, como aquel que dice, y ver una narrativa que, como bien decíamos hace 2 horas, no podía imaginar en un videojuego y sorprenderme ante un doblaje que realmente me puso los pelos de punta en un principio. Y aunque jugué en inglés en la primera partida, la segunda ya sé que la jugué en castellano y realmente me dejó con la boca abierta. Creo que tendremos tiempo también de hablar del doblaje en un ratito, pero si os parece bien, reposamos un poco este asunto de Metal Gear Solid, nos tomamos unos minutos de descanso y os dejamos con un temazo de Metal Gear Solid para que lo disfrutéis y descansemos todos un poco. Bueno, pues acabado, irán surgiendo más cosas de Metal Gear Solid, este primer juego, digamos, a lo largo de lo que quede de este programa, no sé cuánto quedará, pero antes de eso, casi que sería interesante, amigo Cristian, hablar de SVR Missions, ¿no?, que salió. SVR Missions, que salió, no sé si recuerdo mal, 1 año después, uh-huh, en inglés, o sea, las voces en inglés, si mal no recuerdo los textos en inglés, ahora no lo tengo muy aquí presente. En PAL. En PAL. Hostia, y además pues con no, un... Francamente, diría... A lo mejor los textos me estoy metiendo la gamba, pero las voces estaban en inglés perfectamente. Uh-huh. Aún ser. Lo recuerdo. Uh-huh. Y digamos que el juego tenía una particularidad que hace que sea imposible jugarlo ahora. ¿Por qué? Porque necesitabas el disco, el primer disco del Metal Gear, para activarlo. ¿Ah, sí? Funcionaba a modo de add-on, bueno, de bonus, uh-huh, y necesitabas insertar el primer disco de Metal Gear en la Play 1, sacarlo y meter el VR Missions. Oh. Una idea en un principio maravillosa en la edad de PlayStation, en la época de PlayStation, pero en la época de ahora, que todo está emulado y todo está, digamos, en las stores, pues esto no lo pueden hacer. Porque el hecho de volver a la BIOS, no puedes cargar algo, o sea, es un método estúpido. Sí, sí, que hostia, no me había planteado yo eso nunca, es complicado. Que la verdad es que no sé si está este disco en la PS Store. No, no lo sé. Está. Pero en todo caso, si estuviera, sería modificado. Claro. Y una, además, es una manera de cargarse un disco que a muchos les hará gracia porque son las sub-remissions. Las sub-remissions son unas pantallas de entrenamiento, para algunos son aburridas. Pero digamos que son como unas pantallas de entrenamiento, pero además son, aparte de familiarizarte con el juego, es como un reto personal. Claro. Hay mucho más reto que en la propia historia del Metal Gear. En el Metal Gear, no, digamos que es un juego. No es un, es un juego que parte a base de jugabilidad y cinemáticas, pero no se requiere tanta concentración como en estas sub-remissions. Claro, estas sub-remissions, digamos que coge toda esa jugabilidad y la plasma en retos jugables que responden a muchos estímulos. Responden a infiltración, responden al uso de armas, responden, por ejemplo, también a coger al ninja. Un poco descafeinado lo del ninja, pues, si se me permite, porque creo que son muy poquitas misiones. Lo del ninja son poquitas misiones, pero la verdad es que impacta. Además, creo recordar que eran al 85% de haber completado el juego, con lo cual ya era una buena recompensa. Y en la versión integral japonesa me parece que tenías que llegar a Big Boss. Que si mal no me acuerdo era no coger ratios, matar 4 personas, bueno, una bizarrada japonesa. De estas que uno, la verdad es que siempre llegaba a ratilla del desierto. Jamás no llegaba. Y bueno, con este te daba la oportunidad de jugar con el ninja, como tú mismo has dicho. Pero también te daba la posibilidad de masterizar el masterizar, qué buena palabra. Sí, lo hemos castellanizado muchas veces ya. Sí, pues te da la oportunidad de masterizar las armas, de masterizar las técnicas, de decir, si cada disparo, si cada 3 disparos mata a un soldado Genoma y tengo un cargador de 15, ¿cuántos puedo matar? ¿O a quiénes tengo que matar primero? ¿O qué tengo que hacer para resolver este puzzle? Y te da a pensar estas maneras. Y siempre, siempre desde el contador del time attack. Digamos que es muy agresivo, te obliga a estar luchando contra tu propio tiempo todo el rato. Y aparte de todas estas habilidades de, digamos, matar 12 personas en un tiempo limitado, pasarte ciertas pantallas, esquivar ciertas zonas, matar rombos y explosiones y estas cosas, aparte hay coñas. Hay momentos como, por ejemplo, estos momentos de Cluedo, estos mystery, estos puzzles y estos mystery, que te dan cosas tan divertidas como, por ejemplo, hay un soldado muerto y le han quitado un calcetín. Dices, ¿quién coño la...? Bueno, hay un soldado muerto con una máscara de soldado Genoma y le han quitado un calcetín. ¿Quién ha sido? Entonces tienes que ir a un 3 tíos y ver que uno tiene un moño en la cabeza, que es que se ha puesto su calcetín con 2 agujeros. ¡Qué estúpido! Es pues brillante. Se va repitiendo. Uno muy bueno también es el de nuestro amigo Johnny. Johnny, como ya sabéis, se caga. Pues alguien, el muerto, ha dibujado la palabra Johnny, ha escrito la palabra Johnny con su sangre, y ves que cuando lo estás examinando mucho, Johnny se caga. Entonces sabes que Johnny es ese y lo llevas. Qué bueno. Pues como eso, pues también tiene, aparte del ninja, las misiones, los genomas gigantes, que son maravillosos, son genomas de mucha altura, ovnis. También tiene otros extras que verdaderamente tocan en lo profundo, porque por ejemplo una sesión fotográfica con Meldin o una sesión fotográfica con una Naomi y una Meldin, que la verdad es que en mi vida había visto yo unos movimientos más realistas y más detallados que en ese momento del juego. Hola, soy un fondo negro. Sí, básicamente, pero vemos una Meldin que durante unos 12 minutos, y que vamos a ir activando a medida que vamos haciendo tantos porcientos, y llegamos al 100% nos podemos acercar al lado suyo para sacarle sesiones fotográficas, con su consecuente agacharse y tirar hacia arriba para ver las bragas. Qué bien, qué limpio. Siempre, es lo típico. Pues podemos ver que tienen animaciones, digamos que son de, ¿cómo se llama?, de motion capture. Maravillosas. Las mismas cejas, las mismas parpadean, Está muy, muy, muy detallado. Sí, sí, sí. Y que en comparación con lo que es el Metal Gear, con esa cara que tenemos dibujada de palo, pues contrastan mucho y, no sé, es un toque muy especial. Sí, sí, sí, es un portento técnico esa sesión fotográfica. Parecerá una tontería por lo simple que puede llegar a ser, pero se ven cosas realmente espectaculares. La verdad es que sí, y notarlo en aquella época, verá... Es que estábamos hablando de una época en la que semejante carga de polígonos en un personaje no... No sé, no se acontecía, no sé, no se veía. Y bueno, también el hecho de contar con ir desbloqueando secretos, una cosa muy chula es que al principio, al ver salir la cara de Snake, sale la cara del ninja. Y a medida que vas desbloqueando pantallas y tantos porcientos, se va abriendo la máscara y vas viendo del interior de la cara, o sea, el Grey Fox. Vas viendo la cara de Grey Fox hasta que llevas al 100%. Y una vez llegada al 100%, te recompensan con una foto del próximo Metal Gear. Es verdad, es verdad. El Metal Gear Gamba. Sí, Metal Gear Gamba o Metal Gear Rey. Metal Gear Rey. Sí, es verdad. Esa imagen yo no lo desbloqueé, evidentemente, pero sí que busqué la imagen ahora y, excepto alguna tontería, sí que es el Metal Gear Rey, por supuesto. Se ve clarísimamente que es el Metal Gear Rey. Sí, ese que se va a buscar luego el Solid Snake a la caza. Sí, sí, sí. Se sumerge, venga, a por las gambas. Sí, Capitán Pescanova. ¡Gambas! Y es así. Y es así. Y bueno, Cristian, ¿alguna cosita más de este juego? Pues sé que a ti te encanta, por ejemplo. Sí, decir que esa es una bastante fuerte, porque claro, el hecho de tener Metal Gear, de no haber jugado el 2, el 3, el 4, pero la saga VR me tira mucho. Haber destrozado los VRs del Metal Gear Solid 2, pero no haber tocado el juego. Son bizarradas y diarreas mentales que tiene uno en la cabeza a veces. A veces pasa. Y cuando eres Kitian, pues te pasa. Y luego pasa. Vas al tercero y te encuentras unas ranitas de mierda. Bueno, o unos monos. Macacos. Es verdad, los monos de Ape Escape. Ay, Dios mío, qué amigo soy del tío del Ape Escape. Edu, ¿tú tuviste el gusto de probarlo? Tuve el gusto de probarlo, sí. Lo que pasa es que no le di tanta caña como a Cristian. Quizá a mí me apasionaba más Metal Gear por su historia y por su contenido, más que por los retos, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que como bien dice Cristian, es una forma diferente de ver a la saga Metal Gear, ¿no? Con esos retos, con esas complicaciones que te hacen pensar de que, oh, si ahora hago esto, después tendré que hacer aquello. Eso sí que es verdad que no lo tiene Metal Gear hasta cierto punto, ¿no? Hasta los puntos de niveles de dificultad más difíciles, en el cual ya no tendremos radar o esas cosas. Aquí, pues, el VR Mission es un reto, la verdad. Europeo extremo. Efectivamente. ¿Europeo extremo? Sí, el nivel europeo extremo de Metal Gear Solid. Era un nivel que se puso exclusivo en Europa. Ya. Y era más difícil, los soldados tenían más rango de visión, no teníamos el radar Soliton. Y además, la particularidad más importante es que si nos descubrían, se acababa el juego. Muy curioso eso, muy curioso. Y quizás le dé un poco más de realismo, ¿no? Incluso al propio juego en sí. Creo pensar que todo esto lo dieron luego Integral, ¿no? En Integral lo pusieron, por supuesto, para aparte, que se pudiese jugar en Japón. Aparte de trajes nuevos, minijuegos para Pocket Station, bizarradas. ¡Ay, Pocket Station! ¡Ay, Pocket Station! Sí. Sí. Muchos nos quejemos de que no viniera Pocket Station. Sí. Luego nos pillamos las drinkas con la UMU y ahí la tenemos. Sí, ahí está muriéndose de risa. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, pues vamos a acabar con este Metal Gear VR Missions y hablamos del doblaje, un tema que todo el mundo está deseando escuchar hablar. Pues bueno, vamos a comentar algunas cosillas del doblaje. Tampoco vamos aquí a hacer un gran estudio de cómo fue el tema, pero sí al menos comentar las voces que hubo detrás de ese doblaje estupendo que tuvimos al español. Quizá con el tiempo no ha envejecido bien. Quizás no ha envejecido bien. Quizás lo hemos sobrevalorado incluso. Quizá lo hemos sobrevalorado incluso, pero bueno, era... Vamos primero con los datos y después vamos con el debate. Sí, me parece bien. Hablaré un poco por encima tanto del doblaje en inglés, porque algunos lo escucharán en inglés, y porque son las voces que prácticamente hemos oído a partir del 2, y de las voces en español. Las japonesas las dejo aparte porque muy pocos habremos escuchado la versión en japonés. Solid Snake, Naturalmente tenemos al gran David Hayter detrás de ese gran personaje, en el que ha hecho la mayoría de actores que os diré americanos, forman gran parte de lo que yo llamo la familia. Uh-huh. Porque están casi siempre todos juntos, tanto en animes como en videojuegos. Se mueven en el mismo círculo. Es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí con el doblador de Marcus Fenix, esas cosas, sí, que siempre son los mismos. Sí, sí, sí. Pues lo mismo. O incluso en anime, ¿no? Incluso con anime. Exacto, exacto. Pues en Estados Unidos, naturalmente, pasa también lo mismo. Un David Hayter que ha estado en Yu Yu Hakusho, por ejemplo, en Fushigi Yugi, y en cuestión de videojuegos, pues ha estado en muchísimos. En X-Men Evolution, yo que sé, Capitán América, y ha escrito guiones de X-Men 1, 2 y Watchmen. Sí. También se encarga un poco de hacer esas cosillas. David Hayter es un personaje muy, muy interesante. Es muy interesante, sí, se podría andar bastante en él, daría juego para un futuro programa de Metal Gear. Uh-huh. Y en español era Alfonso Vallés, naturalmente, conocido aquí por doblar a Vinny Jones, a Nick Chinlund, que sale en Riddick, es el cazarrecompensas, y el Jinman Honsō, que es el negraco ese enorme que sale en Diamantes de Sangre o en Gladiator. Uh-huh. Liquid Snake es el Cam Clark, que en Akira es el que doblaba a Kaneda, por ejemplo, en Naruto a Yaoi. Y a Rakusho. Y luego en Monster, a Richard Brown. Uh-huh. Ha hecho Baldur's Gate, Dragon Age, Eternal Sonata, Grandia 2, Kingdom Hearts 2, Tales of... O sea, es un tío con muchísimo caché. Uh-huh. Y aquí ha sido Ricky Coello, que es el que suele doblar a Jackie Chan, a Chris Cooper, uno de los protagonistas de Bourne, Cliff Curtis... un tío también bastante movidito. Uh-huh. Meryl Silverbrook es Debbie Mae West... La gran esta Debbie. Me vas a hablar de muchas cosas, me parece. No tantas, pero de muchas podría hablarte, sí. Por ejemplo, es Tsunade en Naruto. Es Hisana Kuchiki en Bleach. Ha doblado en Warcraft 3, en WoW, en Tales of Symphonia es Sephi. Y si no recuerdo mal, aunque no lo tengo aquí, también dobló en Lost Odyssey. Uh-huh. Y hay más personajes, pasa que solo he cogido un poco lo más relevante. Ana María Camps es quien era aquí Meryl. Hace ahora cositas random, bastante en anime, y bueno, la verdad es que los actores de doblaje que cogieron para Metal Gear aquí en español tampoco es que hayan sido, excepto Alfonso Valle, Rico Ello y poco más, los demás hacen cositas random y cositas esporádicas. Sí, sí, cositas esporádicas. Naomi Hunter es una de las grandes del doblaje americano, es Jennifer Hale, que es, ha doblado a la Lena de Grandia 2, a Samus Aran en Metroid Prime, a Nigredo en Xenosaga 2, Tales of ha estado en un montón, y es la voz de FemShep, de la female Shepard en Mass Effect. En los Mass Effect, exacto. Y aquí Naomi Hunter era Meritxell Yané, que suele doblar también un poco cine random. Otacón es Christopher Randolph, que solo ha hecho ese papel, únicamente. Qué curioso. Sí, sí, sí, sí. Aquí lo dobla Enrique Hernández, y es una de las voces del profesor Layton. Ah. Y el futuro Mr. Broso. Sí. La voz de Barton. Uh-huh. Roy Campbell es Paul Aiding. Dobla en Ben 10, por ejemplo. Y luego en videojuegos es Hojo de Crisis Core o Dirge of Cerberus. Uh-huh. En Diablo 1 y 2. Esos personajes que soy feliz de no conocer. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Ojo, vale, perdón, es que lo has dicho tan sumamente bien que me has pillado fuera de lugar. Pero totalmente fuera de juego. Es curioso, ojo con voz. Hostia. Es raro, ¿eh? Sí, porque, sí, sí. Porque normalmente... Es que lo he dicho tan bien, me ha pillado totalmente fuera de juego, perdón, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Offside, no pasa nada. Y luego ha sido el narrador de Diablo 1 y Diablo 2, por ejemplo. Aquí Roy Campbell lo hizo Vicente Gil, no fue mi padre, fue Vicente Gil. Como bien sabemos. Sí. Y también es Nigel del profesor Layton y la caja misteriosa. Uh-huh. Mei Ling, otra grande, Kim Mae Guest. Dobló a Narumi Asubaru en Dot Hack. Y luego ha doblado en Dark Cloud. En Lost Odyssey es Sara, la mujer de ya lo diré, el protagonista, da igual. Mission Osaga 2 y 3 a Julie Mizrahi. Luego Gary Fox es Greg Eagle, que era el protagonista de Killer 7. El señor Smith. El señor, sí, sí, exacto, sí, Garthian Smith. Y aquí lo doblaba José Javier Serrano, que es quien suele doblar a Chris Rock, a Sam Rockwell y a Michael Peña. ¡Lo voy a inmovilizar! Sí, exacto, sí. Pues este es el que hace mejores papeles, sobre todo como Sam Rockwell, es como se le suele escuchar más a menudo. Natasha Romanenko, doblada por René Rautman, que no ha hecho nada más en inglés, y en español Marta Estrada, que es Jessica Paré en Mad Men. ¡Ojo! Me encanta, sí. Mad Men. Gracias, Alex. Revolver Ocelot. Es Patrick Zimmerman, lo mismo, tampoco ha doblado nada más. Y aquí lo hace Jamer Amilibia. Que si no me equivoco es... Sí, Jeff Chase en Misión Imposible 3 o The Mechanic. Y Random Cine. Uh-huh. Vulcan Raven es Peter Lowry. Ha estado en Code Geass, en Rurouni Kenshin, era Sobei Sumidaya. Supongo que os sonará, no lo sé, yo aún no he acabado de verlo. A mí no me mires. Sí, ¿verdad? Y luego en juegos es Combat 5 y Fear. Joaquín Gómez era quien doblaba a Vulcan Ramen y ha doblado a varios de Star Wars Clone Wars. Y atención, atención al gran... Por favor, baja la música. A ver, a ver. Y atención al gran papel que hizo en una de las películas de CGI basada en una gran saga de videojuegos, un gran papel, un gran doblaje, que era en Final Fantasy VII, Advent Children. ¿Qué hizo en Advent Children? ¿Se te digo que dijo una frase? Oh, no, Red 13. Sí. Red 13, hijo. Pues Joaquín Gómez, el pobre, tuvo el gran papel de doblar la única puta frase que tiene Red 13 en toda la película. Al final de la película. Es para decirle, ¿cuánto te pagaron por ellos? ¿Dos eurillos? Sí. O sea, es un puto take, sí, ¿sabes? Sí. O sea, ven, que te invitamos a un café y dices una frase. Sí, tío, espectacular. Psychomantis, doblado por Doc Stone, ha hecho muchísimo, muchísimo anime y... En inglés ha doblado al personaje de un juego que a vosotros os mola, que es el Blaze Blue. Ah, hombre, sí. Blaze Blue. Al Bakenhain Er Helsing. Interesante, ese es. Doc Stone, el doblador de Psychomantis. También estaba en Dynasty Warriors y en Suikoden 4 y 5. Aquí lo ha doblado Francesc Rocamora, un random. No hay nada específico. Sniper Wolf, y ya casi vamos acabando. Es Tasia Valenza, que es Poison Ivy y Marcia Wayne en Batman. En la saga Batman. Amiga de Tara Strong. Amiga de Tara Strong, efectivamente. Ah. Y que me extraña no haberla encontrado en esta saga, porque es otra de la familia. Tara Strong, es que me miraré y me extraña a mí que Tara Strong, siendo quien es, no haya estado en ningún Metal Gear. Sí, ¿no? Sí, por eso, es extraño. Quizá ha estado en posteriores con otros personajes, pero tampoco me suena. Por curiosidad, me gusta Tara. Y en Batman Kaitos Origins era Valara. Aquí Sniper Wolf estaba doblado por Ana Orra, que también ha hecho Random Cine y Random Anime. Y bueno, ya tenemos personajes más secundarios que tampoco hace falta comentarlos, pero bueno, a ver, está claro que a mí mi conclusión es que en inglés hay más caché, hay más experiencia, hay gente que se mueve muchísimo más tanto en el entorno de los videojuegos como en el entorno del anime, porque allí se cuida más. Y aquí se apoyaron de dos o tres habituales, como son Alfonso Vallés, Ricky Coello y José Javier Serrano. Y luego ha habido gente, pues con experiencia naturalmente y cierto bagaje, que participó de forma estupenda, como pudimos ver en el doblaje, pero que luego tampoco ha seguido un curso muy, muy al alza. Lo que decíamos del doblaje, ¿cómo ha envejecido? Es un debate, chicos, porque sí que es verdad que creo que existe la creencia generalizada, y al fin y al cabo son opiniones, todo el mundo tiene una, ¿no? Por lo tanto, cada uno pues opina lo que buenamente cree, ¿no? Y Metal Gear Solid pasará a la historia probablemente por ser uno de los mejores doblajes de la historia de nuestro idioma en cuanto a videojuegos, evidentemente. Y Metal Gear, pues ya os digo, según mucha gente, pues es un juego que ha estado muy bien doblado. Pero creo, humildemente pienso, que también era un juego relativamente fácil de doblar en su momento. Sí, fácil de doblar es posible, y sobre todo porque a ese nivel fue pionero. Sí, por supuesto. Entonces, claro, las cosas pioneras, si se hacen ya a cierto nivel, calan mucho más que si, a pesar de ser un buen trabajo, no es pionero. Es así de simple, porque retiene mucho más en la mente, y más en mente de niños o adolescentes que su vida habían escuchado por casi ver algo así. Claro, por ver algo así y escuchar algo así. Sí, sí, porque sí. Tampoco era frecuente tener doblajes esa calidad. Se empezaban a tener doblajes en esa generación. Yo que sé, los Resident Evil obviamente tenían voces, pero la calidad era bastante digital, a pesar de... Me refiero que estaba en inglés, pero que se empezaba ya a tener ciertos doblajes, pero no al nivel al que se podía tener tanto en japonés como en inglés como en español, ¿no? Claro, como bien me está señalando aquí el amigo Cristian, nosotros veníamos de un doblaje que era Spiro, te cuento un secreto. Entonces, claro, era lógico que nos impactara este doblaje de Metal Gear Solid. Vale, pero creemos realmente, pregunto, como lanzando aquí la pregunta del debate, ¿creemos realmente que no ha habido un doblaje mejor que Metal Gear Solid en todos estos años? ¿Ha habido doblajes mejores de Metal Gear? Hombre, los ha habido. Uncharted, por ejemplo. Uncharted, por ejemplo. Para mí, Uncharted 2 ahora mismo es maestro. Es el mejor doblaje que hemos visto Uncharted, en la historia del videojuego. Heavenly Sword también tiene un buen doblaje. Sí, porque aparte tiene está la Trifol, está, ahora no me acuerdo el que dobla, a Robert De Niro. O sea, todos son actores con muchísima carrera en Heavenly Sword. Y Heavy Rain habría estado muy bien si no hubiesen contado con esos... ¿cómo se llamaba el tipo este del comisario? Que era el... Sí, o sea, con actores de Los Serrano. De comisario era. Y luego la Michelle Jané y todos esos. Pero la Michelle Jané sé que tiene experiencia doblando. Sí, pero no le quedaba nada al personaje. No, nada. O sea, fue famoseo, no casting. Sí, es que es diferente. El tema de actuar no significa que sepas doblar. Es un tema muy diferente. O sea, cuando actúas... te tienes que hacer a tu personaje, ¿no? Al que te dan. Aquí tienes que vivir como el otro personaje, ¿sabes? No es lo mismo. Claro. No te metes tanto en el papel. Pero sí que es cierto que hay doblajes que han sido superiores a Metal Gear, pero bueno, siempre quedará ese sabor añejo como el de un buen vino que con tiempo ha mejorado como doblaje de Metal Gear Solid. Pero yo siendo crítico quizás, o no es que pretenda ser crítico, porque la realidad es que tiene un doblaje que ya querrían incluso muchos juegos ahora. Pero Metal Gear Solid hasta cierto punto era un juego fácil de doblar. Sí, ¿vale? Por las circunstancias que te daban, tener esos personajes que no abren la boca, por la circunstancia que tenía esos personajes que en los códex técnicamente ni en inglés ni en japonés iban con el movimiento labial ajustado. Sí, con sincronización y demás. Entonces, claro, yo creo que Konami puso la carne en el asador, hizo un doblaje excelente... Pero era fácil también hacerlo excelente si ponías un poco de dinero sobre la mesa. Yo lo que no sé si se puso dinero. No quiero hablar. No lo sé. Tampoco he querido indagar. Sí, quizá también el hecho, ¿no? Que hay unos personajes que están increíblemente doblados y otros que no están al nivel, ¿no? O sea, no... También habría que ver qué condiciones, o sea, cuánto tiempo dieron quizá a los dobladores de más caché, quizá a los de menos, o personajes más secundarios les dijeron, tú con un take, ve diciendo y tiramillas, que aquí hay cola. Yo, mira, off the record sé cosas que no puedo decir, pero ya. Quizás no fue un doblaje tampoco excesivamente bueno. ¿Vale? En cuanto a calidad, en cuanto a trato humano y en cuanto a cosas que parece ser que pasaron. Pero no puedo, lo siento. Pero bueno, que aún así el doblaje es estupendo, lo hemos disfrutado durante muchísimos años y ya quisiéramos quizá también tener doblajes, como bien decía Tony, de este nivel actualmente, porque la cosa se ha estancado bastante en cuanto a doblajes. Me vais a perdonar, pero creo que Alfonso Vallés no volvió a doblar un videojuego casi hasta Jericho. Hasta Jericho tiene pues 4 años. ¿4? Que va, por lo menos 8 o 9, tío. Si... Jericho, no, hombre, tío, que es de 360. Ya, pero salió en 2008, 2009. No, tío, que yo lo analicé en último nivel, tío. Sí, pero. Pero, hombre, pero Metal Gear Solid sale en el 99, 4 años, ¿no? O sea, pasarían por lo menos 7 o 8. No, 4 años me refiero desde ahora. Ay, disculpa, a vale, Jericho. No. De Jericho a Metal Gear, sí, un posón. Claro, pero quiere decir eso, ¿no? Que pasaron muchos años hasta que Alfonso Vallés volvió a doblar otro personaje o algo en un videojuego. Sí. Por algo sería. Y a los demás no se les ha visto el pelo en videojuegos. Pues casi que no. No. Muy curioso. Yo creo que el doblaje de videojuegos en español está bastante maltratado en muchos aspectos. Que el problema es que hay muy pocas agencias. Hay un par, creo, que se lo tomen en serio y que tengan actores en cartera. Y ya está. Y van a las mismas y por eso normalmente encontramos al de Marcus Fenix doblando a 3 personajes que son totalmente distintos. A Atlas. Por eso ahí está, ¿sabes? Que hacen su trabajo, lo hacen de forma correcta, pero que como que aquí el doblaje no se cuida, no es culpa, yo creo que no es culpa del doblador, es culpa de la poca cultura que tenemos de doblar un videojuego. Mucha en cine, la que tú quieras, pero en videojuegos. No. De hecho, en videojuegos es una cosa que comentábamos mucho en Arcadia Gamers, pero si os fijáis existe una forma de doblar videojuegos que es hasta didáctica casi, ¿sabes? Habla como de sí. forma didáctica, como si hablaran para niños, y te encuentras cosas en Fable que son auténticas. Sí, es el típico, ¿sabes? El típico listening que te ponen en clase. Sí, sí, sí, sí, sí. Oh, ah, mira, pues ahora puedes hacer esto. Sí, ves a buscar eso. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de doblajes de superproducción. Bueno, de juegos AAA, doblajes que no llegan a lo nivel adecuado, pero en cambio, tenemos juegos que también son AAA, pero juegos de series de Boeing, como uh-huh. Inazuma Eleven o como Crayon Shin-chan, que mantienen un doblaje maravilloso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Inazuma Eleven no sé, pero Crayon Shin-chan... El de Nintendo DS estamos hablando. Sí. Inazuma sí. Eleven sí, porque normalmente la agencia que es contratada busca a la agencia los mismos actores o los más similares posibles a la serie original. Sí. O sea, ya intentan cuidar un producto porque, o sea, es Nintendo que se encarga de eso. Y ya sabemos Nintendo el control de calidad que muchas veces imponen sus productos. Sí. Pero es porque Nintendo distribuye ese producto, es un producto suyo y lo quiere cuidar. Pero claro, cuando es Koch Media, por decir algo. Bueno, y Koch Media tampoco sería un buen ejemplo porque últimamente está haciendo las cosas bastante bien. Y te iba a decir Ubi. Pero tampoco es un buen ejemplo porque también está haciendo últimamente las cosas pero bueno, muy bien. Que cuando no coge sé, veces, una random que no sí, existe. Sí, una random, no sé, eso sí. La que sea, le da igual y solo lo hace por contrato, pues ahí se nota. Uh-huh. Ahí se nota. Pero bueno, si tenemos los casos de Assassin's Creed, es muy correcto. Muy correcto. Tiene realmente voces estupendas. Sí, dejando de lado el. Has encontrado una nueva página del códice. ¡Qué Exacto. emocionante! Dejando Exacto. de lado esa frase. Todo lo demás es maravilloso. Perdona, Cristian. Y también esos moriscos que se caen hablando en francés o en alemán de vez en cuando, si no, venir a cuento. En teoría hablan ese idioma. En teoría, en Assassin's Creed. Sí, sí, en teoría, No, pero es que matas a uno que habla en alemán, matas a otro que habla en castellano, matas a otro que habla en inglés y dices, aquí se ha cortado algo. ¿Aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí me preocupa, por ejemplo, los últimos que hace Microsoft. A veces con los Fable, por ejemplo, que son bastante ridículos. ¿No te gusta la voz de Bart Simpson? No me gusta la voz de Bart Simpson, pero es que no me gusta que se repita en todo el guión. Es que me fastidia, hombre, pues... No, bueno, lo que queda claro es que abre una puerta el doblaje del Metal Gear, de eso no hay duda, un cuidado, un trabajo que hasta la fecha prácticamente, bueno, es que no se había encontrado, tenemos el caso de Spiro, ¿sabes? Hola Spiro. Pero bueno, que sé que aún habrá gente que dirá que es el mejor doblaje de la historia que ha habido de juegos en español. Por mucho que digamos, no lo vamos a sacar. Por mucho que digamos, no lo vamos a sacar, ¿sabes? Me parece estupendo. Pero que hay otras cosas también. O sea, abre la puerta, sale a la calle, hay mundo fuera del doblaje de Metal Gear. Por supuesto. El de Destrega, por ejemplo. ¿Te acuerdas del de Destrega? Qué malo. Hostia, qué malo era eso. ¿Cómo podéis quejar de Destrega? Pero era maravilloso. Nadie puede contra mí. Nadie puede contra mí. Tú veías eso y el rebote de tetas irreal de los personajes femeninos y decías. Y además, todos los mismos actores del Crash Bandicoot. Sí. Todos. ¡Bandicoot al poder! Del Casting Racing, otro mítico. Madre mía. Sí, es que hay muchos doblajes. Es que en la época hay muchos doblajes interesantes y creo que podríamos estarnos horas hablando de este asunto. Pero si os parece bien, caballeros... perdón, Cristian, ¿quieres Yo quería destacar algo? Otra cosa que no es doblaje, pero también fue algo pionero en el Metal Gear, algo así rapidito, y es en las ediciones limitadas. Algo que está muy de moda Hombre, ahora. Hombre, creo España, que deberíamos hablar un poquito, ¿no?, de esa edición limitada que salió de Metal Gear Solid. Que además inició la veda de las ediciones limitadas. Con ella llegó la de Final Fantasy VIII... Llegó esas cajas blancas gigantes con camisetas imprimidas en aquí al lado. Hombre, evidentemente no fue la primera, cuidado. Pero no fue la primera, pero fue una de las Sí que pioneras. Fue un oscuro objeto de deseo por el que mucha gente luchó. Que hoy te compras un Nasty Warrior y te viene con la edición limitada. Sí. Con las voces de los chinos ahí. ¡Guau! ¡Vaya! Pero sí, la verdad. Sí, que la sí. verdad era un pack bastante nutrido. La verdad. A mí la edición especial es eso, y ahora debe valer un porrón encontrarlo. Uh-huh. Y otro tipo de merchandising, chan. Sí, awesome. Sí, porque también se vendían relojes valorados en 50.000 pesetas, 60.000 pesetas, con el logo del zorrito con el cuchillito. Uh-huh. Y otro tipo de material como chalecos y cosas que se hicieron de oro y todo firmado por Konami, por lo que se ve. Sí, sí. Bueno, de hecho, Konami ya tiene hasta su propia tienda de merchandising desde hace varios años. Joder. Y probablemente ahí empezará todo el frenesí, ¿no? Ahora entiendo por qué siguen todavía vivos. Sí. Ahí van. Eso, otro debate. Lo que fue Konami y lo que es ahora. Otro grandísimo debate. Sería horas y horas explicando. Quizás le conviene más a Arcadia Gamers que al Club Vintage, sí, pero también es interesante, ¿eh? Pero debate entonces es porque hay un lado que está a favor del actual Konami y otra que no, ¿no? Si no, no tendría gracia. Sí, bueno, no creo que lo encontrásemos aquí, pero sí que es verdad que Konami en Japón las cosas no le van tan sumamente mal. De hecho, está teniendo grandes sagas que están funcionando ahí en Japón, pero aquí ni se ven. Por ejemplo, los Plus se quedó allí. Están vendiendo millones de juegos y aquí no vemos nada. ¿Qué pasa, Cristian? Que es un plus. Love Plus. Ah, Love Plus. Sí, es el juego este de amoríos que ha vuelto loca a la gente. Dicen Love Plus. Love Plus. Love Plus, lo único que... Es que lo ha dicho bien. Parece una marca de pipa. Sí, el hoyo. Bueno, pues si os parece bien, caballeros, vamos a continuar con el siguiente tema. Y estamos ya a punto de cruzar las 3 horas de programa. Y estamos a punto de acabar también con este especial Metal Gear Solid. Así que, descansito, volvemos ahora. Pues caballeros, estamos a punto de acabar este especial de Metal Gear Solid, como bien decíamos hace unos segundos, y creo que es interesante ver un poco el pasado, mirar esa loading número 1, nos estamos yendo sumamente lejos, y ver lo que pasó en aquel momento con Antena 3 y una denuncia que llegó por parte de los medios de comunicación hacia Metal Gear Solid. Según nos cuenta loading en ese momento, firmado por el señor Sergio Herrera, Mr. Karate, se explicaba que el 20 de mayo de 1999 salió una información en el telediario de Antena 3 del mediodía, el de las 3 de la tarde, en el que se comentaba que había un juego en el mercado que parece ser estaba incitando a que los niños usaran drogas para poder jugar en él, para estar más tranquilos, ¿vale? Y dices, hombre, niños, a ver, es un juego para menores, para mayores de 18 años, eso para empezar, y para seguir que nadie te está pidiendo que uses drogas de verdad, estás pidiendo que uses un tranquilizante, un medicamento dentro del juego. Probablemente eso incitó a alguien, yo francamente no lo creo, pero denunciar algo así, Edu, hostia. Es chungo porque yo no entiendo el momento en el que un niño puede darle el venazo y decir, oye, dame un Dicepan. ¿Quién coño te va a dar un Dicepan? Como quien pide un Kinder Sorpresa, ¿sabes? O algo así. ¿Quién coño? Si es que ni en la farmacia no puedes. Y yo creo que algunos padres los agradecerían, ¿eh? Quizás sí, pero no es el tema que estamos discutiendo. Pero comenta, por ejemplo, os voy a leer una parte de lo que comenta el señor Mr. Karate. Dice, ¿qué es lo que persiguen las asociaciones de protección a menores? Sí, esas que existen solo cuando a alguien se le cruza una idea estúpida por la cabeza con el fin de acabar con algo que no es de su agrado. ¿Protegen al menor o solo intentan ganar un pleito y sacar pelas para engordar barrigas de parásitos que no saben dónde picar para joder? No veas, estaba bastante cabreado, señor Mr. Karate. Dice, a ver a quién persiguen ahora, a una niña, un perro y un bote de mermelada, refiriéndose a anteriores problemas como Lupin III, que también parece ser que fue criticado, La Familia Crece, que también fue criticado, o Dragon Ball o V. Se ve que hubo algún niño que se tragó una rata, ¿vale? Entonces dices, hombre, niño, tú también eres un poco tonto de comerte una rata. Hombre, La Familia Crece tenía tela, ¿eh? No tiene tela, que es un amor. Que se iba con el profesor. Bueno, pero chaval, pues la niña se enamoró. Bueno, no, perdona, lo que tenía tela es que la acabáramos viendo, hombre. Tenía tela. Sí, lo que tiene tela es que estemos hablando y sepamos perfectamente sí, cuál es el problema. Yo no lo sé. Ya. Resulta que en la serie una alumna se enamoraba de su profesor y al final el amor parecía ser... ¿Marmelada de Boy? Sí. Ese es el único problema. O sea, el principio de la serie ya es un problema en sí. Hombre, es un poco problema. O sea, no vamos a cambiar las familias. Mira, mi padre no. Se casa con tu madre y mi padre con mi madre. Y yo, con me, tu la, madre. Y yo me la molo de lo que sería mi hermano, ¿no? Es hostia, que, es que es un follón. Es bastante. Un follón, tío. Sí, sí. Es un follón de serie. Pues sí, pues eso pasó con Metal Gear Solid. Y luego, pocos años después, con Metal Gear Solid 2, la Generalitat sería quien se metería en medio con una denuncia por parte de la Generalitat hacia Konami por el uso del pentacemín en ese juego. Hubo, sí, puedo buscar. Y además se comentó desde el propio organismo catalán, se pidió la retirada del juego de los distintos lugares en los que se vendía. Muy loco todo, muy loco, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo es una mala interpretación de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Es que yo no me puedo creer que a alguien le pasara. Pero al final todos sabemos cómo era a principio, bueno, durante la década de los 90, la persecución que tuvo el videojuego en muchos casos. Por lo tanto, no me parece ni siquiera ni extraño. Hoy en día es algo, personalmente, creo que es bizarro. Sí, sí, sí. Tal y como ha evolucionado el concepto del videojuego, que siguen estando enfocado a la juventud, a los niños... Pero tal y como está enfocado ahora, lo veo bizarro que bueno, viendo el gore del Gears of War, por ejemplo, o cualquier otro tipo de cosas, pues en estas cosas por las noticias. Sí, sí, pero pasaban, amigo. Pasaban. Qué loco, pasaban. Sí, qué locura. Sí. Y a veces es que no se entendía, supongo que el hecho de videojuegos igual a peligro, ¿no? O sea, videojuegos igual a niños, solo pueden jugar niños y no adultos, y cuando salía un juego de temática adulta, pues vamos a atacarle, ¿no? Uh-huh. Hasta hace bien poco los GTAs estaban mal vistos, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Y os acordáis del niño de la katana? Hombre, Final Fantasy VIII. Yo creo que ese fue más a saco, ¿no? Con informaciones falsas, equivocándose de nombres, una burrada. ¿Y el que es Master Italiano? Hostia, también, qué clásico eso. También. Eso también salió en la Game Type, si no me equivoco. Sí, sí, el tío que salía a buscar peleas. El nombre de Guerrero Ken. Sí, sí, el Guerrero Ken y busco peleas. No sé si estuvo 24 horas jugando seguidas al Street Fighter y se volvió loco, ¿no? Según los medios italianos. ¡Wow! Bueno. Increíble. Bien, chicos, pues vamos al último punto de este especial de Metal Gear Solid. Último punto, queridos amigos, yo creo que antes de despedirnos de este Metal Gear Solid vale la pena ver un poco y pensar y reflexionar un poco sobre lo que ha cambiado Metal Gear Solid en su lanzamiento, en su juego y en lo que muchos, como bien decíamos, piensan que es uno de los más grandes de la historia. Yo creo que más allá de que el propio juego sea estupendo, que lo es, yo creo que una de las cosas más interesantes que plantean Metal Gear Solid es ese debate... en un videojuego en el que no podías imaginar que te hablarían de cosas como genética, armas nucleares y un mensaje antibélico, a pesar de ser un juego bélico, ¿no? Hasta cierto punto. Y creo que eso, de una manera u otra, nos llegó a chocar, ¿no? Nos llegó a hacer reflexionar. Y creo que eso es un mérito que Hideo Kojima puede estar muy orgulloso de tener, amigo Edu, porque no lo hizo cualquiera eso y no nos lo hizo llegar cualquiera, sino que nos lo hizo llegar él. Sí, la verdad es que el hecho de lo de todos los temas que trata Metal Gear son temas que en un pasado dan miedo y que incluso hoy dan miedo, ¿no? El hecho de afrontar una guerra, el hecho de afrontar ataques nucleares, ¿no? La verdad es que son temas que impactan y que la verdad que el hecho de que Kojima intentara dar estos mensajes en un videojuego y de esa manera tan tan impactante como es Metal Gear, la verdad es que lo hace perfecto. Lo hace especial, diría yo. Lo hace una obra mágica que nos invita a la reflexión, ¿no? Que nos invita a abarcar un problema del que probablemente antes de insertar el disco no teníamos ni idea. Y cuando sale el disco... tampoco tenemos mucha idea, pero sí que es verdad que estamos concienciados, que tenemos una pequeña idea de lo que hay detrás de todo esto, y de hecho incluso se nos dan datos reales, se nos hablan de que técnicamente la potencia nuclear de un país es que no se puede ni medir, porque no se sabe hasta cierto punto cuánta potencia nuclear puede tener un país u otro, porque hay tantos productos robados que son vendidos en el mercado negro, que al final tenemos una venda en los ojos para valorar algo tan realmente destructivo como es un arma nuclear. Y eso, pues yo creo que es un valor realmente interesante por parte de Hideo Kojima y el equipo de Konami, evidentemente. No sé si se os ocurrirá algún ejemplo similar durante esta época en la que se nos hablasen de estas cosas, pero creo que precisamente ese mensaje es una de las cosas que realmente nos han calado a lo largo del tiempo. Sí, yo la verdad es que no recuerdo ningún juego así con un mensaje tan, tan claro. La verdad es que no recuerdo ninguno. Yo creo recordar también que no sería el primer juego de Kojima que hace referencia a este tipo de hechos, siempre basados en la ciencia ficción. Porque además, juegos como, por ejemplo, su aventura, su novela gráfica Snatcher, también trata un poco sobre estos temas de usurpamiento, de siempre compromisos políticos. De hecho, Kojima, si te fijas, en cada una de sus obras intenta hablar de unos temas, ¿vale? Y lo ha hecho en Metal Gear Solid 1, lo ha hecho en Metal Gear Solid 2, lo ha hecho en Metal Gear Solid 3, y evidentemente no me extrañaría pensar que lo ha hecho en los juegos anteriores a estos, Policenauts, Snatcher, etcétera. Sí, totalmente. Y es algo también, es que es algo extraño, y sobre todo ver un juego donde la guerra no está vista desde el punto de vista del americano ganador, o de como en aquella época estaban los Medal of Honor, recordando las antiguas vivencias de los americanos y de cómo ganaron. No, aquí es totalmente agresiva, es una crítica a la guerra, es una crítica a cómo están construidos los países y cómo todo el poder se basa en militar y en conspiraciones y en silencios y en cosas negras ocultas bajo un manto oficial, podríamos decir, pero que a la hora de la verdad hay algo muy muy harto detrás, muy grande. Que te iba a decir que llevas ahí un personaje que va contaminando a todo el mundo. Maravilloso. ¿Qué no sabremos? ¿Qué no sabremos? A lo mejor Metal Gear es una tontería comparado con lo que realmente sucede fuera de los límites de lo que sabemos, ¿no? Sí, y quizás Metal Gear en parte también te abre un poco los ojos en ese sentido, ¿no? Y creo que también tiene mucho mérito que Hideo Kojima y compañía pusieran ese trabajo allí encima de la mesa y nos lo dejaran tan sumamente claro. Pues sí. Yo, caballeros, no sé si es el juego en sí, porque es una obra maravillosa. Yo no sé si fue su doblaje, yo no sé si fue su música, yo no sé qué fue, pero es evidente que Metal Gear Solid fue algo muy importante en la vida de cualquier jugador de la era PlayStation. Muy importante en muchos sentidos. Primero, por esa jugabilidad. Primero, segundo, por esa historia. Tercero, por esos personajes. Y cuarto, por esa franquicia que para nosotros nacía ahí y que desarrollaría la que es probablemente una de las más grandes sagas que se han hecho jamás en la historia del videojuego. Es por eso que Metal Gear Solid se guarda en un cajón muy especial de la mente de cada jugador, y creo que ese lugar en la mente de ese jugador va a ser muy difícil acceder a lo largo de los próximos años con otra obra, a no ser que la firme incluso el propio Hideo Kojima. Lo veo muy difícil, lo veo muy complicado, y creo que ese lugar en esa mente del jugador está totalmente justificado cuando conoces lo que es la obra de Metal Gear Solid. No sé si lo veréis lógico lo que estoy diciendo o me estoy aquí pegando la chapa, pero yo creo que hasta cierto punto tengo razón. No, es lógico. La verdad es que Metal Gear en la época de PSX, el que pudo jugarlo en su tiempo lo tuvo que marcar, porque son esos juegos que es donde, aparte del mensaje, también lo vemos cómo está planteado este mensaje a modo de videojuego, pero plasmado como si fuera una película, ¿no? Con esa banda sonora, con esos momentos que nos impactaban realmente, de decir, madre mía, lo que está pasando el pobre Snake, o lo que está pasando Otacon, o lo que está pasando Meryl, las vivencias de Meryl, o incluso las vivencias de cada personaje en sí, ¿no? El hecho de que cada personaje tuviera su qué y su propia trama, ¿no? Ese Psycho Mantis que pensamos, ¡buah, este tío es el malo y hay que matarlo y ya está!, ¿no? Y te cuenta una historia con un trasfondo que dices, joder, hasta me da pena lo que he hecho, ¿no? Pero es la guerra, es lo que dice Snake, ¿no? Hay un momento que ya no importa que somos amigos, pero estamos en diferentes bandos, es la guerra. Uno lo lucha por sus motivos o por incluso por estar contratado o por cualquier otro motivo, ¿no? Y la verdad es que es chocante eso, ¿no? O sea, el trasfondo también de cada personaje también impactaba bastante. Sí que había otros juegos, evidentemente, que tenían personajes secundarios, estelares, ¿no? Evidentemente siempre ha habido, ¿no? Pero estos personajes a mí me conmovieron muchísimo todos, Sniper Wolf, el momento de su muerte, cuando te empieza a explicar todo, toda su vida, o Psycho Mantis, dices, madre mía, si es que cada personaje tiene algo especial, y es que es un juegazo que seguramente a toda la generación, como he dicho, de PSX nos ha marcado. Totalmente de acuerdo, querido Edu. Pues no sé si querréis comentar alguna cosita más o podremos ir cerrando este Metal Gear Solid y sabiendo lo que vendrá a lo largo de las próximas semanas. Bueno, yo simplemente quería aclarar la gran edad de oro que nos dejó aquí Konami en PlayStation. Uf. No solo gracias a juegos como Metal Gear, sino a juegos como Castlevania Symphony of the Night, como Suikoden, como Vandal Hearts, como maravillosos juegos que dejó, sí, de cualquier tipo de género, hasta un Silent Hill, Manía, Bishibashi, Bishibashi, Bishibashi. Los Internationals, sí, pues, sí, los Internationals, sí. Madre mía, es que Konami tenía tela en esta época. Sería un debate chungo, sí. Hombre, Play 2 también estuvo francamente, es que bien. Es eso, o sea, Konami en Play 2, con sus Zone of the Enders, con sus Pro Evolutions, con sus Metal Gears. Es que Konami, sinceramente, la verdad es que Konami, donde está fallando es en esta generación. Sí, donde ha caído ha sido aquí. Yo no he visto una Konami tan desaprovechada en 128, la verdad. Silent Hill 2, Silent Hill 3, Metal Gear Solid, Zone of the Enders. Tenía juegazos para dar y vender. Supongo que se debe también de la crisis que debe estar pasando el sistema de los videojuegos japoneses ahora. Bueno, pero más que crisis económica, es más bien una crisis de identidad, casi una crisis de artística. Mentalidad. ¿Sabes? Hecho de tener grandes IPs y donárselas a equipos extranjeros, que puede ser una gran idea, pero lo que estamos viendo últimamente... No sé. Es complicado. Bueno, Sam, unas palabras de despedida para este Metal Gear Solid. No, para mí ha sido un placer poder participar en el programa de uno de los videojuegos que yo considero que es un top, no solo en la historia de los videojuegos, sino en mi currículum personal de los juegos a los que he jugado. O sea, solo ha habido otra saga que me ha llenado, conmovido y movido tanto por dentro como Metal Gear Solid, que es Shino Saga. Uh-huh. O sea, son dos sagas que están ahí en la órbita de los dioses videojueguiles y que van a seguir ahí en mi memoria, porque en el caso de Metal Gear es, bueno, un poco lo que habéis comentado ya, no hace falta repetirme, pero sí ensalzarlo, ¿no? O sea, qué emociona saber que hemos podido vivir esto, o sea, que lo hemos vivido como adolescentes, que no lo estamos jugando ahora desde el pasado, sino que hemos estado ahí. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Haberlo vivido, haber ido ese día a la tienda de pequeño a comprar el juego y ponerlo en tu propia Play, ¿no? Que es una maravilla, que gracias Kojima. Y que gracias, chicos, naturalmente, por haberme dejado participar en este gran programa. Gracias a ti por venir, Sam. Del Club Vintage. Bueno, Edu, no sé si querrás decir alguna cosita más. Creo que ya se ha dicho todo, básicamente. Sí, yo también opino que es de los tops. Y si este juego no es de los tops, es la saga en sí. Uh-huh. Porque la verdad es que incluso jugando a los Metal Gears que salieron después, engrandecen un poco más incluso a este Metal Gear, lo engrandece hasta límites insospechados. O sea, cuando ya empiezas a indagar en historias y en cosas que te van contando, que después volveríamos a jugar a Metal Gear y digamos, ah, mira, qué cabrón, la verdad es que impacta bastante. Y yo, eso, como juego está en top, pero es que con la saga en sí ya estás allí, está en el límite de pensar que todo esto es una grandísima obra de arte. Uh-huh. Este juego y esta saga en sí. Yo, para mí, para ir finalizando, para mí es la saga, es la serie por antonomasia, para mí, mi favorita, una de las que más admiro, dejando de lado Street Fighters y compañía, pero para mí es una de las grandes y nada me ha hecho vibrar tanto a los mandos de un videojuego como me hizo Metal Gear Solid 4 en lo que vendría a ser su tramo final. Es que me pareció grotesco, gigante, enorme. Es que no hay palabras suficientes para explicar lo que supuso eso y lo que engrandeció, como bien dice Edu, a Metal Gear Solid 1, 2, 3 y evidentemente el propio 4. Os lo recomiendo encarecidamente, que disfrutéis de esta franquicia. Es un regalo de los cielos, es un regalo de un japonés que decidió o vio que no podría ser director de cine y se dedicó a los videojuegos. Es una cosa que dijimos en el análisis de Arcadia Gamers de Metal Gear Solid 4 y que quiero rescatar para este. Y es que los jugadores de videojuegos deberíamos mirarnos y pensar qué dichosos somos por tener un tipo como Hideo Kojima. Qué dichosos somos por tener un tipo como Hideo Kojima, que no lo tiene el cine, lo tenemos nosotros, es nuestro, solo podemos disfrutarlo nosotros. Sí, porque gurús del cine hay muchos, pero gurús de videojuegos no hay tantos. No hay tantos. Y tener a alguien como Kojima es realmente difícil. Difícil y podemos sacar pecho con orgullo, como dices tú. Sí, tenemos a Hideo Kojima y eso es para estar orgulloso. Así que Hideo, Konami, Shinkawa y compañía, muchas gracias por esta obra. Y amigos vintagers, disfrútenlo, este legado del videojuego que es la franquicia Metal Gear Solid. ¿Qué mejor manera de empezar la tercera temporada del Club Vintage que con un Superpunk? Probablemente uno de los reyes del Salón Recreativo Español. Superpunk, amigo Cristian, amigos Mitchell, ni más ni menos. Maravillosos Mitchell, con sus Pumping Wall y este Superpunk. Ay, te ha hecho tantas cosas, Mitchell. Maravilloso. Hablaremos de Mitchell, porque Mitchell también tiene una obrita, amigo Edu, que sé que te encanta, desarrollada por el tipo de Strider. Que es realmente espectacular. El Ozma. Sí. Oh my god, qué juegazo. Gran juegazo, la verdad, o sea. Y no sorprendente. ¿Y no tenía juego aquel del Batman? ¿Juego de Batman? Sí. Ahora más piñajo que. Es el de los pateadores. No, ¿sí? Sí. Hostia, no lo sé, ahora no sé de cuál me estás hablando. Pues nos vamos así. Pues nos vamos así. ¡Adiós! Y Capcom vuelve al Club Vintage con una de las obras más mágicas y míticas de Capcom, evidentemente. Sí, ya me da repelús escuchando la música y decir, sí. Madre mía, lo que he sufrido yo para cuando este juego. Madre mía, pero joder. Es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Y encima, lo que es, una cosa que me gusta, ¿no? Que una vez te sales las pantallas, dices, bah, ahora soy el amo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uh-huh. La verdad es que pero es te queda mucho para llegar al nivel Saigon Onindu. Uh-huh. Hombre, ya pasarme el juego con solo la el agua bendita es jodido. Sí, sí, sí. Es muy jodido. Agua bendita, el fuego griego. Todo, es que el Edo está totalmente, sí, está totalmente contaminado. Dominado por Castlevania. Sí, es que hace el mismo efecto. No, ¿sí? Sirve para nada y hace las llamitas en el suelo. Es que es una mierda igual. No queda otra. Sí, sí. No queda otra. Correcto. Ghost and Goblins en dos semanas aquí en el Club Vintage. Veamos qué tenemos para la siguiente semana. Que, por cierto... ¡Oh, qué bomba! Hace falta presentación para el que es uno de los más grandes juegos firmados. Hoy hemos hablado de Kojima, hoy vamos, en tres semanas vamos a hablar de Shigeru Miyamoto. Mira. Super Mario World, Super Mario Bros. 4 para los fuckers, Super Mario World, sin más. Mira que hay Marios, ¿eh? Mira que hay Marios y precisamente este es de los mejores. ¿Sí? Sí. ¿Quién iba a decir que poniéndole una capa aquí a Mario fuera a ser puto amo? Sí. Volaras pues para arriba, tijeras para abajo. Maravilloso. Super Mario World, amigo Edo. Sí, un juego que... Es grandioso. Ya ponías la Super Nintendo, ponías este juego y decías, madre mía, vaya juegazo, largo... Tiene todo. Tiene mucha más chicha de la que parece. Sí. ¿Eh? Tiene muchísima chicha. O sea, seguro que vamos a tener un invitado que creo es de los que más ha explotado, o al menos en YouTube, este Super Mario World, pero no puedo decir mucho más hasta que no llegue el día. Vamos a disfrutar mucho de este programa, estoy totalmente convencido, y estamos hablando además de uno de los grandes títulos que han visitado Super Nintendo, y eso no es decir poco. Amigos, yo no sé si os parecerá correcto, pero creo que la ocasión lo merece, y creo que sería bonito despedirse con este tema de Super Mario World. Dejamos el Neo Kobe, City Neo Kobe, para la semana que viene, que vuelva otra vez. Uh-huh. Qué bizarro también, ¿no? Sí. Acabar un juego de Kojima sin el Neon Kobe. Sí, ¿no? Pero da igual, sí, mejor. No, Mario World, ¿qué coño? De maestro World a maestro. Ahí está. ¿Qué coño? Venga, va. Además, sí. No fueron tan amigos, pues venga. Así va. Colaboración de Twin. Nos vamos, caballeros, damas, amigo Eduardo Polonio, nos vemos una semana. Muy buenas noches. Nos vemos, amigo Cristian. Muy buenas noches. Amigo Sam, muchas gracias por venir. Hombre, a vosotros por invitarme, coño. Nos vemos prontito. Venga. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, disfruten de los juegos del pasado, disfruten del presente y disfruten de los juegos del futuro, ya que sin ellos no tendríamos estos bellísimos homenajes en el Club Vintage dentro de unos años. Así que adiós y disfruten. Hasta luego.